Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 141 o el 37 de la tercera temporada. Esta noche, tarde, mañana, o lo que sea, nos encontramos. Hola, yo soy Jean Paul. Ay, güey, no. Ajá. El dios sol, redondo y caliente. Isaac Márquez. El Berna. Su psycho coach que no aparece en cámara. Y Marota. Y Lord Tuetanus, queremos mandar saludos a... Saludos en esta bonita noche. Quiero saludar a Chelly, a Valeria y a Berenice y a Yoka y a Arwen y nada más. Yo a todos los escuchas y a los que me permitieron la entrada aquí al staff por esta noche también. Casualmente gracias. Iba pasando a dejar unos instrumentos. Sí. Que por cierto te agradecemos tu aportación, vean. No son lo que parecen. Pero son unas como unos aparatos posicionados para los micrófonos, güey. Especialmente para evitar los golpeteos recurrentes de Jim. Sí. Que no lastimen los castos a uno de ellos. Como diría el doctor Chunga, es el aparato mimetizador antigolpes de muchas micrófono. A eso vino, no iba pasando, ¿eh? A eso vino. Perfecto. Y dije, excelente. No, pues quédate. Sí. Excelente. Con un poco de pena, ¿eh? Pásale si gustas. No vengo preparado para el tema, pero sí me quedo, güey. Se me dijo, déjame ir por las llaves de la casa y regreso. Y sí regresó, güey. Esa es la actitud. Voy a pedir permiso, no lave los trastes. Bien trabajado, bien. Maestro, bienvenido. Seguimos con los saludos. Pues vino más que otros, amigo. Ya, dejen, doy mis saludos, sí, por favor. Es el señor que va pasando 2.0, güey. Sí, sí. El Turi 2.0. Sí, curioso. Bien, pues saludos a mis brothers Raúl Ceja, a Leonel Castro, alias El Merlín, a Carlos Arbizu, que también nos estuvo compartiendo unas imágenes, no sé si vieron ahí en la página, los modelos de Dragon, de la batalla de Hoth, del AT-AT y de un... perrísimos, y así como que... Ya los habíamos visto anteriormente, pero, o sea, como que... Además, se agradece su dedicación. Sí, gracias, Charlie. También para Ingeniero Carlos Guerrero, a Hills Good, a mi primo Isaac Márquez, que, pues bueno, aquí está también. Entonces, ¿para qué los saludas? A Omar Cortés. Bueno, pues... Por cortesía, no te creas. Código por cortesía, ¿no? Sí, sí. A Lomar Cortés, a Noé Fernández, a Daggett, alias El Cachondo, y a Carlos L. Morales. Oye, de veras, Al Cachondo, alias, no lo alias Chocoreto. Pero se afanó, ¿no? Que de... No, de hecho, sí, ahí manda su salud. Nomás que ya no lo mencionas así tanto, sí. Como... Es que ya más bien ya no... Tanto. Es que ya lo mencionas como Luis Enrique Pérez y como que así no lo ubicamos como El Cachondo. ¿Sabes? Yo pensé que había dejado de publicar desde que hice mi comentario, sí, inadecuado de cuando iba a ser papa, ¿verdad? Sí, sí. También chin, ya creas de saludo, ¿verdad, chin? Fue sin querer, güey, con no me arrepiento. Andaba viendo también lo de las sectos ahí en... Supuestamente habían llegado primero allá a tierras culichis y pues luego a indagar, y pero lo bueno fue que ya las conseguimos aquí, ya todo el staff, ya tenemos nuestras sectos de colección conmemorativas, ya las están viendo en pantalla. Y a todos los que nos escuchan. Yo traigo saludos obviamente para mi esposa y para mis hijos, Santiago y Victoria. También para mi primo en tierras mazaclecas, a Daniel Gurrola, y a su... bueno, mi prima. ¿Allá vive? Prima. ¿Está de vacaciones? No, allá vive el desgraciado. Ahí cuando estuve viviendo casa, allá en ¿dónde Mazatlán, llegar? ¿Allá vivías? Allá estuve un rato. Ah, cabrón, ¿qué hacías? Ahí me abrieron las puertas. Moví la panza, wey, por un peso. Le subí al parachute. Puertas. Y pues ahí estuvimos viviendo con mi primo, y pues es un friki. Y su novia también es friki, así que es bienvenida a la familia. Jima, todo tuyo. ¿Patrocinador? Sí, adelante. Natalia López les agradece su preferencia. El equipo de Funeraria López sabe lo que es perder a un ser querido. Por eso comparten su dolor. Por eso le atienden muy bien. Funeraria López, en el barrio La Samaritana, con servicio a las 24 horas y toditos los días del año. Y bien, después de la infame participación de mi no muy bien ponderado patrocinador, saludos a Liliancita y Marianita, que hoy nos hizo de cenar por estar platicando allá afuera con su carnal. Ay, cuando quieras, Liliana. No te creas. Tiene tus... ¿sí? A ver, no voy a echar algo ahí en mi mollete. Bien, cortina de oros, generación 82-85. Los que sobreviven. Los que todavía no sobreviven. Este próximo sábado vamos a hacer nuestra reunioncita fuera de fecha, porque aquí anda Pierre, el hombre nuclear. A ver si nos hace la caridad de asistir. Saludos, Pierre. En la cortina número 3 tenemos a nuestros amigos, hermanos, compañeros de la 501. Saludos a todos. Y especialmente a... No son 501, pero sí quiero agradecer mucho a Paco y a... Saludos, Iván. A Paco y a Noé, que son integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Juárez, que son los que tuvieron a bien abrirnos un poquito la puerta para tener ese acceso a los ensayos para el concierto de este viernes próximo pasado. Y que hay un chorro de opiniones al respecto, ¿eh? A ver, ¿qué te pareció, güey? Yo tengo que decir que me pareció lamentable la falta de respeto que tuvieron hacia la Orquesta Sinfónica por parte de los organizadores de la feria, porque siguen pensando que es la banda El Recodo, güey. Nosotros fuimos muy respetuosos con la orquesta. No subimos al escenario con ellos porque, pues no mames, o sea, el espectáculo es de la Orquesta Sinfónica celebrando el 160 aniversario de la universidad. Hubiera sido una falta de respeto. Pero los güeyes del performance este del Michael Jackson, Michael. Región Guatemala, güey. Guatemala. No mames, güey. Se subieron al escenario, hicieron todo su desmadre. Estuve viendo ya los videos y comentarios de amigos que estuvieron ahí y todo. De que las chavas ahí cambiándose en pleno entre la orquesta. O sea, mal, güey. O sea, eso sí, mal, demeritan. Obviamente la perrada, la nacada, pues. Pero. Güeyes, es la Orquesta Sinfónica de la UGED. Es una orquesta sinfónica. No puedes hacerle eso a la orquesta. O sea, sí se me hizo una falta de respeto completamente. ¿Opina? Pues yo opino casi todo lo contrario que tú, Candelas. Por libertario. Ya estoy viéndolo últimamente. Con todo el respeto a los amigos que tengo ahí en la orquesta, antes sinfónica, luego filarmónica, hoy de nuevo sinfónica. Pues a Panchín, al Noé, que por ahí lo vi también, al maestro Severino. Es la de hipster disfrazado, ¿no? ¿Viste? Simón. Para empezar, ¿sabes qué, güey? Sí, Alfredo Ibarra se pedía gritos. No, güey. O sea, sí, él sí, es claro. El bueno, güey. Para esos jales, él es el bueno. Con todo lo rimbombante que pueda sonar, nuestra orquesta, desgraciadamente, es una orquesta pedor. O sea, tiene graves fallas, sobre todo en los metales. Y mi experiencia personal fue cuando empieza la canción, pues la de Star Wars. ¿Cómo se llama, Jimán? Melodía. La fanfarria, no. O el tema de Star Wars. No mames, güey. Me hice pipí, güey. Así, no, fantástico. El mugrerote ese de la Valaria agarra buena acústica, güey. Perrote. Con la marcha imperial también. Hasta pensabas que era el disco, ¿verdad, Jorge? Imperdonable. Sí. Imperdonable, ¿sabes qué? En la del bar, ¿cómo se llama la del bar? Cantina. La cantina. ¿La cantina? Sí. En la de la rolilla de la cantina, Ibarra se la sabe y mete apoyos para que marquen lo que están tocando el pequeño grupo que lleva la carga y se escuche. Sí, o sea. A mí me tocó allá con toda la pus. Saturar más el. Con la pelusa, güey, sí. Mero atrás. la pelusa. Sí, la neta, güey. Y no se escuchó nada. Haz de cuenta, se perdió. O sea, la canción no, esa, nada. Bien, gracias. Error de la adaptación y del director, güey. Y pues bien, gracias, les valió madre la nomás 5 canciones. No, güey, a mí sí me quedó mucho a deber. La ejecución, no aterrizaron, no adaptaron bien las canciones. Iban a tocar con Michael Jackson, que fue de rellenote. Nomás para que arrastraran a más perrada, pues por lo menos hubieran hecho una adaptación, porque nomás tocaron la partitura como acompañamiento. Sí. Y no. Sin solistas. Simón, se notó, uh-huh, que no hicieron la adaptación al solista. Ajá, exactamente. Así es. Entonces, como le quitaron esa carga a la canción, pues en pedacitos no escuchabas ni qué era. No. Se veía el fondeo nada más. Se me hizo chafa el evento completo. Uh-huh. Cuando salieron ustedes, yo pensé que iban a subir al escenario. Yo los alcancé a ver allá muy apenas. Al Iván, uh-huh, lo enfocaron 4 veces. Ajá. Fue el que más se lució. Pero no, fíjate, tristemente decepcionado. Ok. A ver, Berna, ¿tú fuiste? No, yo no fui, lamentablemente. Ah, mis actividades maquileras de negrero no me lo permitieron. Y pues bueno, ahí será el año que entra, si se vuelve a dar la oportunidad. Bueno, a ver, Poncho, ¿qué opinas tú de tu experiencia? Pues sí estuvo, ¿qué te diré? Fuera de lo que hicimos nosotros de la presencia de la 501, no sé si te tocó ahí donde estábamos formados, que se estaban quejando las personas que no los dejaban entrar al área VIP. Ah, es que esos güeyes entraron por otro lado que no debían. Sí. Pero es bastante incómodo. O sea, si ya están ahí, están con las familias y todo. O sea, el guardia no tenía nada por qué levantarse el cuello y no, todavía no puedes pasar, que eso y que el otro. Y sentí que se pusieron muy prepotentes y no era ni el caso. O sea, se podía haber hecho, ¿sabes qué? Pásale acá disimuladamente. Más que nada, esa sería mi queja, de que para variar los guardias estaban... Pues nos andaban corriendo a nosotros, güey. Sí, ya sé. Entonces, eso es lo que siempre me choca de este tipo de eventos, que personas que no deberían se andan levantando el cuello, y la organización siempre, no sé por qué... Terrible. Exactamente. Entonces, si yo ya sé que voy a hacer un evento con 2 o 3 meses de anticipación y ya sabemos la logística que debe tener y todo, al final a nosotros mismos nos andaban preguntando, oiga, ¿en qué parte van a entrar? Así como que, pues cuando ustedes digan. Entonces son cosas que no checaban, que se supone que ellos ya deberían de tener listo y anotado. Oye, así no, como nosotros que tenemos un guión, digo, nada. No, es espontáneo todo. No vamos lejos, fíjate, a nosotros ahí en mi chamba nos tocó hacer bueno, dentro de los mismos festejos de lo de la feria, nos tocó hacer para lo del maratón villista, nos tocó hacer los jerseys. Y 2 semanas antes de la carrera, o sea, nosotros ya con la chamba encima, todavía no tenían el diseño final de lo que era la parte trasera de la playera donde iban a ir los sponsors, o sea, no manches. Y luego nos mandan el archivo con el logo de la carrera villista del 2015, cabrón. O sea, del año pasado. Pues, lástima. ¿Y así se fue? Así se fueron. ¿Y les valió madres, güey? Oye, pues ya teníamos 1500 playeras hechas, cabrón. O sea, como, oye, cabrón. Lamentable, pero así se fue. ¿Y tú, Arthur, qué opinas? ¿Cómo estuvo el evento? Primero saluda, ¿eh? Sí. Buenas noches, estimados escuchas, Arte Burkenovi, aquí dándome una vueltita. Y del evento, pues, fíjate que, pues muy atinados sus comentarios, ¿no? Después de que disfrutamos los que estuvimos en el escenario, el momento de entrar y escuchar la música, pues bueno, fue una experiencia, pues muy padre, en cuanto a uno como participante. Pero ya las personas que estuvieron en sí viendo el evento, pues vieron lo pobre que estuvo organizado, ¿no? Desde el momento en el que... A mí lo que no me gustó mucho, Jima, no sé si estás de acuerdo, el momento de que nos dan la indicación de que entremos, no nos tomemos fotos, o al menos eso fue lo que entendí yo. Y al salir, ni siquiera... bueno, detenernos para atender a las personas que nos pedían una fotografía. Y ellos mismos se contradecían y lo bueno, una fotografía ahora con este señor de silla de ruedas. O sea, mejor déjenlo abierto. Si no saben que se llama mucho la atención este tipo de personajes, pues mejor déjenlo abierto y que se tomen las personas. La fotografía. Los comentarios de Stoico, pues así sí, en ese momento me sacaron de onda porque, bueno, yo no supe cómo estuvo la parte de los que estuvieron viendo el evento, ¿verdad? Y sí, o sea, el primero que hizo ese comentario fue Stoico. Después las personas que me estuvieron saludando después de la feria, del concierto, dentro de la misma feria, me fui a dar un rolecillo ahí leve. Y sí, lo mismo, ¿no? Pantoja fue uno de los que me dijo, Oscar. La voz otro de los que me dijo fue Mike Bailón. O sea, las personas que me fui ahí me saludaban con mucho gusto, se quedaron con muchas ganas de interactuar. Inclusive todos dijeron, al menos que los hubieran puesto arriba del escenario, ¿verdad? No robaban nada al evento y a lo mejor hubiera impactado más, ¿verdad? Por supuesto. El hecho de estar un ratito, o sea, tampoco nos íbamos a perrar todo el momento. Exactamente. Y Y bueno, pues eso fue lo que yo como participante y escucha de los comentarios de las personas, muy respetable y la verdad con ganas de haber a lo mejor interactuado más para que esto hubiera sido algo más padre. Muchos de los que fueron son fan de Star Wars y a ver los personajes pues es prácticamente a lo que mandó a la foto, al recuerdo. Pero bueno, esperemos que para la próxima se acerquen un poquito más con los que tenemos ya más experiencia en este tipo de eventos, de la fotografía, de que la gente se acerca, de la gente y sin ánimas de querer ser protagonistas de ese evento. Bueno, mi muy humilde opinión, Sí. A reserva de lo que no escuché los demás comentarios. Fíjate que, pues, pero por ahí va más o menos, ¿no? Ok. Fíjate que yo sí quisiera separar por secciones. Ciertamente lo de la organización, te das cuenta que, a ver, ¿quién es el líder del proyecto? La feria, ¿no? Entonces la feria te debe decir, mira, vamos a hacer esto y esto y esto, ¿o cómo ves? Ya que llegues y que te digan, pues es que a ver, pues ustedes qué van a hacer. Oye, espérate, tú me estás invitando. Para empezar, no soy la estrella es la orquesta. Tú vas de relleno, de monito de pastel para adornar un poquito ahí el evento y darle ahí un poquito de carácter, ¿no? Pero hasta ahí yo tuve la fortuna de poder ir el mismo, primero fuimos el miércoles, ¿verdad? Sí. Al Teatro Victoria, allá a los ensayos, para pues conocer allá al director y a la gerente de la orquesta, porque ellos venían en ceros, ellos ni siquiera sabían qué onda, o sea, ellos los invitaron a participar a la feria, pero ellos no organizaban nada, nos regalaron boletos y toda la cosa, muchas gracias. Y luego el viernes fui a mediodía con Mariana y con Liliana al ensayo. Una fortuna poder estar ahí viendo algo de notas y cómo se mueven los micrófonos y todo eso. Y te das cuenta que ahí la feria cerrada, o sea, nomás hay personal trabajando, no hay gente, no está abierta al público. Pues hay varios mandos, unos mandan acá, hay un jefe general de la velaria, pero a él no lo conocí, por ejemplo. Ahí por allá nada, pero hablé con una muchacha muy amable y lo que tú quieras, pero no te dicen, es que vas a hacer esto. Más bien, oye, pues, ¿qué van a hacer? Entonces, por eso me puse a hacer ahí recorridos de qué es lo que podíamos hacer para nuestra seguridad, por supuesto. Y en base a las actuaciones de la Legión en otros países, con otras orquestas, y que realmente hacen lo mismo que hicimos nosotros, es pasar a hacer una guardia, una revista y se acabó. Porque la gente va a ver a la orquesta, no van a vernos a nosotros, ¿verdad? Entonces, leí algo del texto, pues para proponer, pues era el único que estaba ahí. Algo de textos, de interacciones en ese sentido. Y en un par de sitios, uno europeo y uno gringo, hablaban de que ellos evitaban interactuar haciendo algún tipo de, vamos a decir, espectáculo o algo, para no restarle precisamente, como dice Jorge, atención a la orquesta, y máxima que es su aniversario. Entonces, nuestra participación fue eso. Lo que sí, incluso podría estar de acuerdo, la gente que estaba arriba, muchos amigos míos, amigas, me dijeron que por qué no caminamos por allá arriba, porque los de arriba casi no los veíamos, y oscuro, menos. Se pierden. O sea, no hubo una iluminación, por ejemplo, el seguidor, tenían un seguidor para el director, pero pues pueden también panear a los legionarios para que la gente los vea. No se hizo. Y hubieran caminado por arriba, pues sí, pero era la idea, pero cuando le mandé a Jorge y a Alan los dos recorridos que podíamos hacer, dije, bueno, voy a platicarlo con la de la feria, ya que estamos aquí. Y dije, no, hagan el más cortito y ya, para no andar allá con la gente y no sé qué. Y bueno, se decidió que el corto. Y pues bueno, no hubo gente que no apreció a los soldados ni nada de eso. La orquesta, ciertamente. Yo que soy seguidor desde hace muchísimos años de la orquesta, aunque me he retirado los últimos, pues de que nació Mariana, pues no puedo llevar un bebé a un concierto, pues no manches. Pero dentro de nuestras limitaciones como orquesta de la universidad, fíjate que yo estoy satisfecho con su presentación, puesto que es obvio que ha habido una evolución, hay instrumentos nuevos. Hay músicos que ya no están, creo yo, felizmente ya no están. Te decía hace un rato, amigo, que esos músicos típicos que tienen que ir porque tienen que ir porque les pagan, porque son sindicalizados, no se preocupan por trabajar a su instrumento sin albur o mejorarlo, ser un mejor solista. No, o sea, son músicos así de porque estudiaron y tienen que chambear. No son artistas. Felizmente hoy me di cuenta, especialmente en los ensayos, hay mucha gente joven, especialmente en los puntos donde creo que la orquesta siempre ha tenido problemas, que es en los metales, corros franceses, trombones, tubas, esos alientos de que necesitan esa potencia y esa delicadeza. Hoy día hay mucha gente nueva. Hubo errores, sí hubo errores, uh-huh. Pero se oye mejor que hace 5 años, te lo puedo asegurar, y más que son jóvenes. Te digo que a lo mejor es probable que incluso algunos sean hasta alumnos todavía, brillantes seguramente porque están ahí. Del ensamble de Clementina no sé si han brincado, sí, a la Sinfónica. Sí. Pero con Clementina hay morrillos bien cabrones. Sí, hay mucho talento aquí. Sí, sobre todo el problema es, creo yo, en este caso a lo mejor es el sindicato, que no les da chance, ¿no? Sí. Entonces, hay gente nueva, qué bueno, digo, errores sí los hubo, pero bueno, no, finalmente... Yo en lo particular lo dispenso. Cuando estuve en los ensayos vi lo que es microfonear una orquesta, que es complicado. En eso de la pieza, uh-huh, de la cantina, ahí se tardaron bastante, casi media hora trabajando eso al final, porque ciertamente hay pocos instrumentos y no son cobijados por nadie, uh-huh, más que el clarinete, el saxofón, sí, el oboe, una trompeta y las percusiones. Entonces a la hora de... hay un atraso de una consola donde tiene unas palancas y unos botoncitos. Y el director les decía con mucha insistencia, oye, bájale a la percusión y súbele a los alientos porque no se escuchan. Y el chavo, sí, ya lo tengo controlado. Obviamente les falló. Obviamente les falló. Bueno, ni modo. La gente que asistió se fue sumamente satisfecha con la orquesta, con lo que escucharon. Con lo que vieron, a pesar de que el performance del Michael Jackson se les hizo sensacional, hay gente que sí se decanta porque fue un error, y hay otra que dijo, no, sensacional, muy padre. Hay de todo, ¿no? Y algo que incluso hoy en la mañana me lo dijo una compañera de trabajo, que le molestó a ella en lo particular, es que no se nos dio nuestro reconocimiento como legión, no se nos mencionó en lo absoluto, ni siquiera gracias por participar, y a todos los demás les dieron su... Sí. Su estrellita y su medallita. Y digo, no estamos aquí para colectar aplausos, ni mucho menos. Incluso esta, ni siquiera tú lo dijiste claramente, la labor como 501 no es dar autógrafos ni sacarnos fotografías. Nuestra misión es otra. Pero ciertamente si están dando créditos, pues también que nos toque a nosotros, al César lo que es del César, ¿no? Y bueno, fuera de eso, pues bueno, fue una experiencia. A mí se me hizo padre, en lo particular la música, los instrumentos, estar en los ensayos, o sea, vivir todo el evento. Pre-evento, atrás, o sea, las fotos con el director, ¿te acuerdas? Sí, eso estuvo sensacional. Que al principio el director dije, pues los Star Wars, pues no los saco, pero conozco al Vader. Pero cuando ya nos vio armados, allá atrás, al Vader. Sí, no, oiga, se la acababa. Le puedo sacar una foto con ese maestro, la esposa, ¿verdad? Sí. No, estaba vuelta loca. Sensacional, como siempre. El fenómeno se repite. Y allá adelante, pues ya habrá opciones de todos tipos y opiniones. Creo que todas son válidas desde su punto de vista. Sí, claro. Y pues cada quien vive el evento como cree que sea mejor, o como que mejor le parezca, como tú que tienes opiniones encontradas, y todo es perfectamente, es como una ruta Mazatlán, claro. Cada quien la vive de manera diferente, es una propia experiencia. Y bueno, no, yo creo que lo que queda aquí como la fábula al final es, pues a la próxima tratar de trabajarlo pues con un poco más de anticipación, uh-huh, y a lo mejor hasta meternos un poco. Exacto. Más todavía me dicen, le pregunté a Jorge allá atrás antes de empezar una hora antes, oye, ustedes nos mandaron videos para las pantallas. Dije, no, güey, a mí no me pediste nada, a lo mejor Jorge o Alan, uh-huh, nadie sabía nada. Okay. O sea, ese tipo de cosas, güey, tienes una pantalla, ¿no? Perrota, uh-huh, ahí la pues pon videos de la película, ¿no? Qué sé yo. Exacto. O sea, pero ¿por qué me preguntas a mí si yo no organizo, güey? Yo soy un invitado aquí, güey. Oye, y todavía me acuerdo cómo estábamos como niños chiquitos antes de salir, ¿te acuerdas? Y de que no manches, sí, aquí la casi llorando. Que... Sí, sí, sí. Y lo de las fotos, ¿no? También tuve incluso Liliana tuvo un desgaste fuerte con uno de esos personajes que traen su diadema y su radio. Yasmín, de que no la dejaban pasar, sí, y que mal, la chingada, y que tuve que ir, oye, ven, no, que no voy a pasar por aquí porque yo, y que la chingada. Y... Sí, sí. Dije, ¿sabes qué? por donde está el director, por ahí te vas a meter. Ya subí, la subí por donde entra la orquesta sin ningún problema. Uh-huh. Pero esos tipejos, porque son tipejos. Sí, sí. No, no me andaban corriendo a mí cuando llegué, güey. O sea, y yo lo más lo vi así con cada ese día. Es el problema. Sí, gente, güey, que no está acostumbrada a tener cierto grado de mando, le das un radio, un gafete y olvídate, güey. Es peor que un guardia presidencial, güey. Sí, olvídate, güey. Entonces hay buenas y malas, sí, ¿no? Claro. No sé si quieras agregar algo, Jorge. No. Ahí nos quedamos. Ya. Bueno, sí, es suficiente porque es mucho tiempo, ¿no? Sí. Y los saludos, por cierto. Y seguimos en los saludos, cabrón. Vámonos rápido, güey. A Don Osiris y a sus discípulos de Templo Zen. Por cierto, hablando de esta Don Osiris, estoy proponiendo... matrimonio. Desde este foro libertario quisiera proponer la confección de un fideicomiso y a nuestro amigo de los de Volaris, que nos dé un pasaje para esa gente que es pobre, que, y no que, podemos ir a la Conca, que cree, no, que creemos que necesita ahí una beca en su Templo C, ¿no? Lo platicábamos que el martes o el miércoles. Sí. Y sabes de qué tema estoy hablando, sí, ¿eh? Bien, en las 5 nuestro amigo Carlos R. Morales, ahijado de nosotros. Él necesita beca. Sí, friki amigos, Arturo Fonseca, a Arturo Montoya, a Navarro, a Isaac Guerra, Isaac Ramírez, que ya me enteré, allá en su tierra natal estaban organizando una carrera de avalanchas. Ah, o sea, qué chido. Caseras, ¿no? Hoy vi en su Instagram. ¿En dónde? ¿Perdón? ¿Aquí? No, está en Tabasco. Ah, Tabasco. Una foto de un modelo de uno de sus de los scouts. No sé si es de su equipo, no sé. Pero parece que va a haber una carrera de carritos de esos. Y se ve que está ahorita les de los scouts, yo sí los he visto. Está chido, Muy chido. Y amigos facebookeros, a Arad García, Carolina B, a Luis Acosta, que es compañero de la 501, recién llegado. Bienvenido, maestro. A mi compañero de hace muchísimos años, Hugo Majul. A Pris Villarreal y en Twitter a Víctor Montes. Adelante. Nuevos seguidores en Twitter: The Punisher, Gaby Arrón, Luis Ruby Huntress, Ana y Coyora. Facebook: Jorge Arturo Aguilar López, Ángel Adrián, J. Fabián Montiel Hernández, Sebastián Barrientos, Eduardo Trastamara y Laura Richard. Y en la sección cara del programa, saludos a Alejandro Velasco Torres. En la madre, a ver si alcanza un saludo para mí y para mi simpaticísima novia. Eso es todo, larga vida Freaky Podcast. Alex Stark, yo y a toda mi gente de Volaris. Alex Stark es el de Volaris, güey. Anótelo, por favor, Alex Stark. Anótelo. Todos los personajes del programa y a Carlos L. Morales. Alexa, neta que les quiero mandar unas tablillas de chocolate que se hacen en mi rancho. Nomás que se las mando hasta diciembre, que haga frío allá. No le hace. B. García de la Furcade, saludos para todos en el estudio, para mi amante Pame Showell, para mi hermano Jared Valdés García y para todo el mundo. No hay plazo que no se cumpla, por fin esta semana, a ver a mi chiquitota Margot Robbie en los zapatos de mi crush. Larga vida Freaky Podcast. Ah, claro. Camilo Arón, yo por favor. Carlos Arvizo, saludos a la tripulación de Freaky Podcast. Tueto nos debería delimitar la longitud de los saludos. Larga vida a Paul Verhoeven. Cristian Cabrera, yo, y me gustaría saber si ya hicieron algún programa sobre películas serie B, si aún no, les dejo el tema sobre la mesa, y si les vale madre mi recomendación, por lo menos díganme cuál es la película serie B que más les gusta. Gracias por las horas de entretenimiento que nos regalan, y larga vida al Freaky Podcast. ¿Sabes qué, carnal? Sí hay que hacer un programa de películas de serie B, si lo merece, lo vamos a anotar. Hemos hablado de algunas, nada más. Sí, nada más hemos platicado. De manera aislada, ¿no? Sí. Daniel, mi compañero Godínez, y a su señora Cantaora y a su hijo Flash. Daniel Durán. Saludos, frikis, saludos a todos. ¿Ya vieron Stranger Things? ¿Qué esperan? Creo que la serie da para hacer un episodio de personajes, influencias y más. Un saludo a mí desde Costa Rica. Sí, de hecho ya la vimos. Platicamos la semana pasada de eso. Daniel Matsumaya, yo un saludo a todo el cast del Freaky Podcast y una felicitación por el programa de Robotech, que estuvo fregoncísimo. Me hicieron recordar esas geniales tardes de 1990, cuando la televisión realmente valía la pena. Sigan con tan buen trabajo. Denise de Santiago Gamboa, yo, y saludos a Stoico, que a pesar de su carrilla, debo decir que a mí sí me gustó The Killing Joke. No esperaba la película del año y ciertamente le faltó mucho, pero me encantó Mark Hamill con la voz del Joker y me quedo en espera de que Suicide Squad sea mejor. Pues ya que, ¿eh? Sí, ya gastó el dinero y fue a verla. Bonita semana, friki, para todos. Emercy Todopoderoso, saludos a mi Emercy Todopoderoso, que ya me uno al club de los que están solitos y abandonados. Y por cierto, ¿cómo es posible de que los cómics, de que el de los cómics estaba en Durango? ¿Qué clase de brujería hizo? Pues Ómnibus de México. Ese es Giovanni Todopoderoso, ¿no? Emercy Todopoderoso. Sí, pero era Giovanni. Ah. Vea que sí, güey. Eric Chirio Parker, saludos, les comento que si no han visto Stranger Things, que ya la vimos, les va a gustar, que trae referencias muy lovecranianas y también este cuate de King. Le comento al estoico que no tiene que pelearse con las medidas oficiales, aunque no le cuadren. La misma aplica en el hentai cuando dicen que ella tiene 18 para que sea legal, pero parece casting de Palomilla. Pero obviamente no. Pero ya comen de todo. ¡Ah! Ya se pausó. Esteban Reylander, quítense, quiero mis saludos. Un saludo agradecimiento a todo el staff para sus esfuerzos semana a semana. Fernando Cardoso, quiero saber qué tan cierta la leyenda del viajero incansable Tuétanos de Polo, quien una vez aceptado en la corte del gran estoico Khan, friki de frikis, fue este quien lo sometió a un duro entrenamiento por parte del monje cien ojos fotográficos Jima, y fue así como inició el Friki Podcast. ¡Ah, güey! Saludos. ¿Dónde tenía? Fello Luna, saludos para mi no friki esposa Paula, que no le gusta mi colección de monitos. También para mis hermanos Oscar y Carla, también muchas gracias por su tiempo para lograr este buen programa. Saludos a todos. Gilberto Cárdenas, nuestro amigo del Miskatonic. Ellen López, saludos a mi Ellen, que llame uno al club de los que están solitas. Buen programa, ah, sigan pues así. Llama la del Todopoderoso. ¿Quién corta a quién? Cuenten. Ahora. Isaac Márquez, detalles, saludos detalles al equipo de producción que hace posible este podcast y a los escuchos por seguir aportando sus 5 pesos de la renta semana a semana. También felicitar a los legionarios de la 501 que participaron en el concierto Star Wars de la Feria Durango, como siempre, levantando el rating. Bien, maestro. Esto. Isaac Ramírez Castillo, saludos a mi gran amigo Jimmy y resignación en la conversión de su niña al lado Jedi. Así es la fuerza. Negativo, maestro. Apreciaste mal el comentario. Adelante. O sea, te pendejearon. Iván Roberto Salas, buena, un saludote desde Monterrey, Nuevo León. A Luis Alvarado, Omar Medina y a Fer, ¿cuándo una carnita asada? Y ahí todo el team de Friki Podcast y la banda mencionada anteriormente. Jesús Monroy, yo y para mi Ultrón esposa, Silva Barrientos Monroy Hernández. Cada semana agradecemos la diversión que nos proporcionan. Son una grata compañía en los viajes en carretera. Saludos a la tenebrosa Trinidad y súbditos. Saludos a Pablo Solís Montes de Oca, ahora que regresa a la capital del imperio. Que ya se regresó. Ya se regresó. Juan Luis Venegas. Hola frikis, no sé qué será peor. ¿Qué será peor? ¿Que estando de vacaciones me encuentre despierto a esta hora? ¿O que estando de vacaciones despierto a esta hora me encuentre enviando los saludos al Friki Podcast? Como sea, siempre es muy chido poder saludarlos. Pude ver The Killing Joke el lunes pasado mientras ustedes transmitían y créanme que estoy en total acuerdo con sus opiniones. Se sintió desangelada. Un saludo a todos en la mesa y esperamos la bendición de nuestro Señor Dios estoico. ¿Por qué se coló una bendición? Me estás boicoteando en la iglesia. Está fuera de contexto. Juan Pablo Navarro Hernández, Pablo Máximo, reportándose al puente de mando al Friki Podcast. Mando un saludo y felicitación a Estoico, Yemenauta, Lortuétanos, Iván, a Oscar, Iván, Berna, Poncho y Anexos por su programa anterior y al anterior a ese. Saludos. Y al anterior a ese otro. Saludos. Y así sucesivamente hasta el inicio de los tiempos. Entre la charla, el cotorreo, la carrilla y las metidas de pata que escuchamos en cada capítulo, al final siempre terminan ofreciéndonos un excelente trabajo. Kaiser El Ken, saludos al Sinclair Estoico, al pinche desmañanador de Tuétanos, la voz que acaricia y rostro que decepciona, al Bruce Willis Chemo. ¿Quién? Bruce Willis Chemo. No, pero ¿quién manda el saludo? Kaiser el qué. Al repatriado Gurut Comiquero, al que trabaja en Telas Poncho y al otro que anda por ahí. Ah, sí, al Jima. Kevin Iván Aguirre, buenas noches, días o tarde a todos los escuchos del programa. Es mi segundo saludo en los saludos del hambre y Tuétanos. Tengo una pregunta, ¿por qué si pones un post de qué les pareció el episodio nadie comenta? Y en los saludos todos se aperran a la opinión. No sé, güey, así son. Pinches. Sí, es cierto. Ya habíamos comentado eso. ¿Y serán forever alone? Ser protagonista. Oye, ¿por qué? Dos, tres comentarios. Ahora casi no han comentado, le digo, no, para hablar de los saludos vamos a decir, ay, bien chido el programa, y ay, quién sabe qué pasó, y ay, lo estaba escuchando y se movieron los trastes, ¿sí? Suele pasar. Oye, de hecho hay que comentar del final del The Killing Joke, donde no le tronan el cuello. No es nuestra bronca que ustedes no les hayan mandado un cómic edición especial donde se lo truenan, ¿ok? No empiezas con Tuétanos y yo lo tenemos. Y no pensamos subir imágenes, es todo. Lávense las nalgas. Hay gente que no sabe. Bueno, León M. Razo, saludos. ¿Ya vieron Stranger Things? Que sí. ¿Van a ver la de las gaseras? No, no creo. No. Sí. Ya la vio. Ya se pausó. Ya la vio. Ya volvió. Estoico, ya la vio. ¿Ya la viste? Ah, es que ya la viste, ¿eh? Sí, la semana pasada comentó. ¿Tú la vas a ver las gaseras? Sí. ¿Ya la suelto? ¿Cuándo llega aquí? Bueno, hasta creo que 2-3 semanas más. Ah, pues no, a ver Box Office, ¿verdad? Es un churrote bien gacho, tototote. Así, güey. La vi por accidente, en la tienda por la casa. La estaba viendo y dije, ah, chingado, es la nueva. Dijo, sí, me la pasaron en una memoria. Toda bien gachota que se veía pasar la gente. Y aún así siento que me robaron, güey. No, no mames. Aunque fue gratis, güey, ¿no le hace? Sí, güey, gachotota. Llegaste y dices, oye, me la misma lana, película. Güey. Y todo lo que le pusieron que no era de la original, apesta, güey. Así, güey. Ya no es Gozer el Gozeriano. Es el logo del fantasmita este. Así como el Oogie Boogie o el Boogie Man, el del Extraño Mundo de Jack. Igual, pero en grandotototototototote, güey, como tres veces el muñeco de Malvavisco. Ese es el destructor nuevo. Ese es el chido, el enemigote. Y de hecho es el la carita del... Pegajoso del tiene... Esposa. Tiene esposa. Y andan en Electo 1, y Electo 1 se destruye cuando capturan al grandote. ¡Ah! En su cara el spoiler. Entonces mide más de 18 metros. ¿Y Electo 2? Ah, por supuesto. ¿Y el Guido? ¿O a medios chiles? No, completamente erguido, ya ves que no cambia mucho. Mario Manzanares, saludos para mí, mi esposa Veridiana Silva y a todo el equipo que hace posible este grandioso programa, a los micrófonos, la interfaz, la computadora y por supuesto sin hacer menos a las frituras y refrescos y también a ustedes lacras, a la conexión de internet, no porque arruina los streaming, no puede haber un podcast chido con conexión pobre, les mandaría para una mejor conexión, pero ya me advirtieron de los pañales, saludos desde Nuevo Laredo. Dele, güey. ¿Y sabes quién fue? No sabe quién fue, ¿verdad? Adelante, güey. Marco Arroyo, yo por favor, Pamel Showell, saludos a todos ustedes, empezando al más lindo del año y sin falta mi amor, Becker García de la Furcada, esperando el estreno nocturno anticipado del Escuadrón Suicida. Ricardo Manríquez B, un saludo a toda la banda que hace posible Friki Podcast y a sus podescuchas. No sé si ya habían tocado el tema de las secuelas, pero si no, ojalá lo puedan tocar. No. Ya que hay secuelas que superan o quedan al mismo nivel que la original y otras que son tan malas que de plano tiran las franquicias. Muy buenos especial de Robotech. Si acaso quizá faltó aclarar qué era la protocultura. Secuelas. Nadie lo sabe. Es correcto. Pero dice, lo cual lo explican en los cómics que mencionaron de Robotech Genesis, la leyenda de Zor. Ahí explican además de dónde viene la enemistad de los maestros de la robotecnia con los Invis. Larga vida al Friki Podcast. O sea, sí, pero no. Sí, sí, o sea, nada que... más se hace mención, pero no la explican así como detalladamente. Es tipo un hechicero lo hizo. Exactamente. Sí. Ross Jagger Hinojosa, saludos a toda la banda del Friki Podcast. Ojalá y si hayan leído el hasta aquí mi reporte, Joaquín, que les pasé con la verdadera historia de la visita de Stan Lee a Monterrey, que les puse en un post de la semana pasada. Si no, pues es culpa del Candela Censurador. Ah, que la chingadora yo. Pido mi bendición del gran papi Lord Rolls Royce, Dios Tigre Vikingo Estoico de Fénix. Mira, se te me pasó. ¿Eres un Rolls Royce, güey? Sí. Salvador Guerra Fuentes, saludos, tropa legionaria. Apenas alcanzo, pero se les desea larga vida y prosperidad a todos en la oficina de grabación. Y saludos a los amigos de Yima y al buen ahijado del Vigía y del Estoico. Saludos. Dama, güey. Un saludo para todos en la cabina desde la ciudad de Los Cerros y Carne Asada. Quiero saludar a mi esposa Lili Pizaña, que después de un largo día de descrude, podemos volver tranquilamente a nuestra semana de actividades cotidianas. Larga vida al Friki Podcast. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días, Andrés Cruz Ortiz, yo como cada semana quiero mi saludo y la bendición de nuestro puto Dios. Muy chido el programa pasado y poco a poco siguen con casa llena. Una pregunta para Yima, ¿nos puede dar el número de la cuenta de Liliana para depositarles para que el Friki Podcast tenga su stand en la Conca el próximo año? Y ya si no alcanzamos, pues mínimo para renta de un mejor internet y que el fondo se destine para la construcción del templo de nuestro señor estoico. Saludos a Star y larga vida al Friki Podcast. Hay que le agregue al Facebook y se ponga de acuerdo, acuérdate que es la gerente. Sí, ella es la gerente. Donde ella manda yo me quedo callado, güey. Adelante. Si no, no hay cena. Chevo Simon, yo pido mis saludos y las bendiciones de sumo sacerdote estoico de Fénix después de 2 semanas. Por cierto, en la nota pasada sobre el tipo que sale en un tobogán, puedo decir como alguien que trabaja en una empresa diseñando toboganes y parques, que este tipo puedo constatar que ese tobogán no era de esta empresa. Si lo fuera, sí se hubiera muerto el cabrón. Clemente Aranda Ledesma, un gran saludo y una super bendición para mí mismo, que después de pasarme todo el fin de semana trabajando hasta la madrugada, ¿verdad?, pude completar el cierre del mes. Mi señor estoico, por favor, maldice Hacienda y a sus nuevas regulaciones, sí, que solo hacen más laborioso mi trabajo, sí, y dame un descanso maldito reparador. Lo merezco después de toda esa chinga. Ahorita te digo qué les vamos a hacer. Daniel Vinson, antes Daniel Chevchelios, puto Dios, bendiciones para todos los alcohólicos de la Legión del Tío Estoico y para todos los integrantes del Friki Podcast. Ahora no quiero un saludo de Don Jimasaurio Rex, sino de Liliana y Marianita, supremas emperadoras. Ay, te los traía, ¿no te los pasaron? Lo siento mucho, don Gimasaurio Rex. Te están quitando el lugar. Respecto al tema de la semana anterior, en lugar de estar peleando con el original y el remake, lo que más me molestan son las precuelas y los spin-off. Que tengan todos una excelente semana y esperamos el streaming desde nuestra oficina, donde están todos nuestros monitos, donde grabamos nuestro podcast. Iván Moncada, yo pido mis bendiciones a nuestro puto Dios estoico de Fénix para tener una excelente semana laboral y de regreso al gimnasio, porque ya es justo y necesario. Preferible eso que hacer dieta. Dios estoico nos libre. Aunque inevitablemente hay que corregir la alimentación, lo sé, para que no me regañe Poncho. Saludos a Lord Tyrannus, Master Jim, Arturo, Arthur, Poncho y a todos los que se encuentran en la mesa de la sabiduría. Jesús RG, buenos días a todos, espero que se le estén pasando bien. Quiero mandar un saludo a todos los de la mesa, desde Lord Tuétano, Jima, Psycho Coach, al Gurú, que sea de paso, cada vez le entiendo menos, y a los demás que entran, en cambio, que no me acuerdo. También le quiero pedir a mi señor estoico de Fénix, sanador de todo mal y emperador universal, que derrame un poco de blanca y espesa luz sobre mi esposa, ya que se encuentra con un fuerte dolor en su espalda. Lo que sobre de la salpicada de la blanca y espesa luz, que se lo aplique candelas como mascarilla. Gracias, los quiero a todos. Ay, cabrón, qué extremo. Sí, sí, se ven punquetos. Luis Alvarado, por fin alcancé a la mejor esposa del mundo, Liliana Martes, Martínez, y ¿qué? Y a mis par de cuates, Mildred, Alberto, Javier y Rodrigo. Que a mis compadres los bendiga nuestro puto Dios estoico, Iván Roberto Salas Buena, Fernando Ruiz, Gerardo González. Saludos a todos los del Friki Podcast, o a la triada Freddy y al Jean Paul, etcétera, jejeje. Miguel Ángel Molas, saludos amigos frikis desde Paraguay, saludos al gran Jima, a ti Lord Tuétanos, saludos a Estoico y a todos los putos integrantes de la mesa, que no es igual que los integrantes putos de la mesa. Totalmente de acuerdo. Y como siempre, bendiciones del gran Dios Cherno Alfa de Fénix. Que tengan una excelente semana. Hermanos y hermanas, hoy me siento animoso. Una de esas señoras que por enésima vez me hace un exorcismo por desmadroso marihuano. Me dijo algo que dije, ¡oh, güey! Digo que Jesús obró en ella. Y yo dije, pues qué cochino, cabrón. O sea, yo les he hecho la bendición, cerdo, pero yo no me obro sobre mis hermanos y hermanas. Entonces, acólitos amados, cuando quieran que me obren ustedes. Pues bueno, pues, que al Jesús le pega, porque la señora estaba rete contenta. Entonces, por lo pronto, y mientras no quieran que obren ustedes, les mando mi espesa y blanca luz toda la semana. Y su reino no tendrá fin. Ay, cabrón, de saludos la próxima semana. Seguramente, güey. Bueno, y tengo un mensaje muy especial. Tengo un mensaje muy especial que voy a permitir leer, que dice: si están escuchando esto, es porque tuve que hacer uso de mis influencias, pues se me pasó la hora de los saludos y ahora no los podía dejar pasar, ya que esta semana estamos de festejo. El miércoles es nuestro aniversario número 4 de bodas y el viernes cumplimos 9 años de estar juntos. El lunes próximo ya les contaré cómo nos fue de festejos, pues aunque a él se le haga ñoño, habrá, ni modo, el esclavo tiene que acatar. Así es. Para terminar, un saludo a Mariana, que le encanta escuchar cuando recibe saludos, y otro saludo a Daniel Brinson, antes Daniel Chevchelius. El saludo ñoño. Esta de la semana. Palabra de Liliana. Te rogamos. Te rogamos que nos sigas dando de cenar. Saludos. Pero estoy hasta sudando, cabrón. Qué comprometedor saludo, bueno. Ahí está. Estaba a punto de decir, y en su sección de saludos ñoños, y luego identificó la palabra y dijo, ya no dijo nada. Torcido. Qué bueno que no traes micrófono, güey. Si no, te echan algo ahí en tu torta o a ver qué. Chale. Bueno, ahí está. Noticias de la semana, gracias a Dios esta semana está normal. Ya, regresamos a la normalidad. Y en su sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. ¿A tú qué? ¡Tómalos! ¡Ahí van! A ver, bueno, y en su sección de derecha, derecha, corren. Izquierda, izquierda, arriba, abajo. ¡A tú qué! ¡Duket! ¡Disney! Anuncia el cierre de los servidores para su plataforma de Disney Infinity, así como una serie de fechas donde ya no se podrán tener descargas o compras en su plataforma, como diría Jima, sin llorar. Ya se hizo disponible el último parche de Disney para PlayStation 3, de Destiny para PlayStation 3 y Xbox 360. Bungie anunció que ya no producirá material para estas consolas. Esta actualización será la versión final del videojuego para las plataformas mencionadas, a menos de que se necesiten correcciones de emergencia. Y Nintendo presentó su reporte financiero con grandes pérdidas para la compañía en el orden de los 24.5 miles de millones de yenes. ¡A su madre! ¡Achis! ¿Y eso? Y con todo y Pokémon GO. Obviamente. ¿Cuántos miles de millones de yenes? 24.5 miles de millones de yenes. O sea, como 125 pesos. ¿1.500 millones? Sí, 24.5 miles de millones de yenes. No cabe en mi calculadora, güey. Pues quítale tercero. Sí, si déjalo, gíralo. Luego a la sexta potencia. Gíralo y ya le cabe más. No, pues son un chingo de piticlines, güey, de todos modos. Sí, no, es un putazo. Obviamente la compañía está tomando cartas para corregir el rumbo y compensar las pérdidas. ¿Alguien de este foro libertario sabe de dónde viene esa muletilla de tomar cartas en el asunto? ¿Alguien sabe? Ah, ya lo habíamos investigado, sí, una ocasión, ¿te acuerdas? Pero que alguien sabe, no tienen... Por más que le busco, ¿no? A la última conclusión que llegamos fue al de... O sea, nos vale madre de momento, pero ya, chingesa. Porque fíjate que gente... que por eso se usa mucho en el lenguaje gangsteril de los abogados. Igual, ¿qué procede? ¿Quién sabe qué? Y todo eso. Mamelones. Y hay gente que es totalmente ajena a ese tipo de lenguaje. Y cuando está en una situación de ese tipo, dice, bueno, y tomará cartas en el asunto, pero lo dicen como es algo que ya lo traen ahí como que en el ADN, güey. La dice, frase, bueno, genérica número 25. ¿De dónde lo sacan, güey? ¿Y por qué no saben ni qué significa y lo dicen? Pero, ¿a qué se referirá? ¿A cartas del póker? Sí, harás algo al respecto, por ejemplo. No, sí, claro. Ah, claro. Pero, o sea, ¿a qué se referirá? O sea, ¿de veras será...? No, no lo sé. ¿Tendrá la moda de que de veras no podías estar criticando un juego hasta que te agarraras siquiera cartas de baraja? Sí. Déjale, pregunto a mi padre, que es el wiki de esas cosas. Ándale. Pero ya es de misión, maestro. Adelante. Sí. Un Cenect o algo que... Llega la nueva actualización de verano del Xbox One y trae consigo las siguientes características. Incluye a Cortana, el servicio de comando de voz de Windows 10. Ya está disponible en Xbox One en Reino Unido y en Estados Unidos, trayendo más comandos y precisión. Entonces, poco a poco lo van a ir sacando en las otras áreas. Música de fondo, mejoras en la interfaz de usuario, independencia del lenguaje con la región. Ya ven que antes automáticamente la consola sacaba el lenguaje dependiendo de dónde estabas, ahora ya no. Integración con Facebook y mejoras al compartir contenidos. Oye, ¿no viste que sacaron una... No supe si es rumor porque no hubo forma de constatarlo, pero una versión tipo Gears of War de Pokémon GO, que inclusive le pones un clip al celular y le puedes disparar a las personas que tienes enfrente. Entonces ya es tipo shooter, pero versión Pokémon GO. Entonces en realidad alterna. Aumentada. Se ve muy perro. Malditos. No me extrañaría que empiecen a hacer cosas así, ¿eh? Sí, lo malo fue que no encontré, o sea, no supe si era rumor o había algo fidedigno, pero se ve muy perro. Oh. Debe ser un rumor, ¿no? Porque el Gears tiene... ¡No me digas eso! Es que yo también era fan del Gears, güey. Nomás no le grites, por favor. No me importa. Destruyó mi casa de muñecas. No, es que yo no lo vi, pero como lo platicas me suena bien rumor, como muchas cosas que han pasado antes del Gears. Entonces, lo que sí es que... Sé. El día de hoy sí contamos con la tecnología para poderlo hacer y estaría muy perro. Sí. Muy entretenido desquitarte con alguien. ¡Ah, muérete con el chainsaw! Sí, exactamente. Y empezamos con la cuenta, Stoico. ¡Nio! ¡Vámonos! Y en los reboots que no queremos. ¡Nio! The Rocketeer. No, qué asco. ¿De veras? Sí. Ahora ahí va. Sí, híjole. Esa fantástica y fabulosa película de ciencia ficción de 1991, no, que era una genial adaptación del cómic de Dave Stevens, con un estilo de art deco de la época, pero uno de los mejores diseños de superhéroes ever, ha caído en la garra de los reboots. Disney anunció que se tendrá un reboot de la película, pero con un giro. Ya se están asustando, ¿verdad? Sí, la van a agárrense, adaptar a la porque época. Para comenzar, ya no veremos al piloto de pruebas Cliff Sefford como el personaje, sino que ahora será una mujer. Y es negra. No mames. A la película. Y lesbiana, güey. A la película, por tanto, no, ahora se llama. Y es tuerta. The Rocketeers. En plural. O sea, son varios. O varias. Vota por el peje. Este es de esos reboots, secuelas que la neta no entiendo. O sea. Y es que en sí, Cliff va a estar perdido. Y han pasado 6 años de la primera película. Ahora esta chica toma el manto de Rocketeer para detener a los maléficos científicos rusos que han robado la tecnología del backpack para ganar la Guerra Fría para los soviéticos. Digo, la idea está chida y que esté situada durante los 50s en la Guerra Fría está chido. Pero neta, ¿para qué cambiar al personaje? ¿Para qué cambiarle el género? O sea, no mamen. Sí. Sí, sí, ya tienes algo que en su momento fue bueno. Sí. Era lo que hablamos el ¿cómo se llama? Episodio pasado. Exactamente. Pues vete por ahí, maestro. O sea, es obvio que la van a cagar, güey. Sí, o sea, ya de entrada ya provocó así como que chingada madre. Y Rocketeer es una de las mejores adaptaciones que hay de cómics, o sea, está padrísima. Está chido, sí, está chido. Y la sigues viendo ahorita y se sigue viendo bien. O sea, está muy chida esa película. Bueno, y en las secuelas que no queremos, Lights Out, o como aquí le pusieron, Cuando las luces se apagan. Esa película de terror del director David F. Sandberg, y que comenzara como un fan film. De hecho, lo platicamos en el programa de Leyendas Urbanas, ¿te acuerdas, Estoico? Y ahora, como película que se estrenó la semana pasada en Estados Unidos con un presupuesto de 4.8 millones y que ya generó 35 millones, así que pues financieramente le fue bastante bien, pues obviamente le autorizaron ya una secuela. El director actualmente está dirigiendo Annabelle 2, así que habrá que ver si esta nueva secuela, por lo pronto, pues cómo la dirigen. Ahorita que lleguemos a la cartelera platicaré de esto. Pero se ve bien, ¿eh? ¿La película? Sí. Sí. Pero que hagan secuela, ya misma, no. Es la misma morra del corto, ¿ah? ¿Sí, o sea, la ñora Gordis? No. Sí. No. Sí. Ya la vi, güey. Ah. Ahora sí, ni cómo refutar. No, güey. Reconozco que no tengo argumentos para aferrarme. Nace con micro es más fácil, güey. Que reconozco que no tengo argumentos. Oye, pero se ve ahí como en un papel secundario que también hace. Y sí. Por lo menos se parece mucho, ¿no? Ah, sí, hay una señora así del estilo, eso sí. Sí, no sale como 3 segundos, pero no es. Sí, no. Ahorita platico de eso, para que veas. Bueno, y en las secuelas que no sé si queremos. ¿Qué? Creed 2. El carbón humano, Michael B. Jordan, comenta que la secuela sí se llevará a cabo, que es un proyecto que está en pláticas, pero que aún no está concretado, y tiene fe en que sucederá. A que lo ubiquen, es la del hijo de Apollo Creed, ¿sí, de las de Rocky? No vi la primera, la de Creed. ¿Alguien la vio? El Iván. Porque han dicho que estaba muy buena y quién sabe qué, ¿verdad? Sí, que le había ido bastante bien y todo el rollo, pero no sé si de para una secuela, la neta, pues no la vi. Y en las secuelas que sí queremos. ¡Moño! Knights of Sidonia, esa genial serie de anime que se transmite también por Netflix y pudiera estar teniendo su tercera temporada. Esto lo comentaron de hecho sus creadores y solo es cuestión de reunir el financiamiento. Está muy buena esa serie, muy muy buena. ¿Tú sí la viste, Iván? Sí, yo ya la vi completa, está bastante padre esa serie. Esa serie, aclarando, es un concepto interesante para... Hablando de robototes y de aviones, como se habló hace 2 programas o 3 programas, ya no recuerdo exactamente cuántos, reinventaron un concepto, no tuvieron que pirateárselo completamente, está bastante interesante. Sí, y está bien sádica, la neta trae ondas bien culés, o sea, sí está muy chida, ¿eh? La neta sí está muy chida. Y está muy padre. Entonces, ojalá que sí concreten la tercera temporada. Y en las secuelas que sí queremos... True Detective. A pesar de lo pésimo que le fuera la segunda temporada y de la aparente cancelación de la serie, al parecer la están retomando con un nuevo escritor y dejando como showrunner a su creador Nick Pozzolato. Pozzolato. Supervisando el proyecto. Estas son buenas noticias y ahora esperemos que se materializan. Pero de hecho el ¿cómo se llama? El jefe de programación del HBO comentó que sí quieren echarlo a andar. ¿Tú viste la segunda? Sí. ¿Y? Pésima. Sí, está culera. Pésima, güey. Así, mal plan, o sea. Pero ya no salía el teniente Tyler. Esos son otros. Es otra historia, pero no, totalmente sin pies ni cabeza, güey. O sea, no. Es nada, que está muy lenta. Déjalo lenta. O sea, en verdad no tiene pies ni cabeza. O sea, no. Te quedas esperando así como que qué va a pasar y nunca entiendes qué. Sí, la primera temporada está muy buena. No, es una obra de arte la primera, güey. Sí. Pero pues bueno. ¿Y en los trailers de la semana? Una. Ah, no, güey. The Great Wall. La Gran Muralla. Ah, la panzota. Jason Bourne ahora combate monstruos en la China Imperial. ¿Cómo se les hizo? Perrote. Pues tiene monstruotes, güey. O sea, Se ve que va a estar chido. Meme 2. Digo que fue dragones, ¿o qué será, güey? ¿Cómo? ¿Dragones? No, sí se ven gigantescos, trolescos, maníacos, ¿no? ¿Sí? Piedrescos. Sí. Yo creo que unos 8 metros por ahí. Independientemente de su posición. Sí, por el tamaño de la mano que se sí, veía. Más o menos. Si lo sacas en proporción. ¿Sabes? Ya empezó la crítica en contra de la película porque pues otra vez el whitewashing de los actores. Ajá. Porque pues sí, la neta, no mames, o sea, estás en China, en la muralla china y sale este güey ahí haciéndola de pedo, pues como que no cuadra. A lo mejor es un Marco Polo por ahí, güey, perdido. Sí. ¿No? También está este Pascal, me parece, que es el de Viper en Game of Thrones. Ahí anda también en la película. Se ve chida, o sea, sí se ve bien. Sí, y pues sí, son monstruos, ya de entrada ya nos compraron. Sí, ya con eso. Ya. Pero, a ver, es el primer trailer. Sí. Y luego, La Belle et la Bête. La Bella y la Bestia, la versión francesa con Vincent Cassel y Lea Seydoux. Esa es la que yo te había dicho desde el año pasado. Sí. Te dije, pero hay una con Vincent Cassel y no. Pues no, no supimos nada y ahora ya está ahí. Hasta esta era. ¿Cómo se les hizo? Perrototota. Sí, güey. Trae un estilo muy europeo la cinta, se ve, sí. La neta se ve muy chida. A mí mi única queja con esa película es que es otra vez Vincent Cassel. Parece que no tienen más actores en Francia que Cassel y este Depardieu. O el del profesional. Neon, ajá, esos tres salen en todas, güey. O sea, todas las películas salen ellos, pero se ve muy chido. ¿Cómo se llama? Y ellos, ¿no? ¿Cómo se llama el profesional? Jean Reno. Sí, siempre sale, pero se ve chido. Lea Seydoux, pues guapísima la amo. Yo estaba esperando ver a la señorita Granger. Ah, Hermione. No, y es que... ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ahorita se usa. En Europa traen de moda esa belleza melancólica, ¿sí te has fijado? O sea, ahora se usan las muchachas con esa, así, con ese dejo. Tipo melancólico. ¡Ay, qué maravilla! De que las dejaron, las abandonaron, que sufren. Oh, que necesitan a alguien grande y fuerte para protegerlos. Redondo. Necesitan protección redonda. Y en su sección de ya déjenla morir. Desde hace tiempo hemos estado siguiendo los rumores sobre la nueva entrega de Beetlejuice y hemos visto cómo han sido idas y venidas al respecto. Pero es hasta ahora en que su protagonista, Michael Keaton, habló al respecto y fue muy claro diciendo: es posible que ese barco ya haya partido. Él agrega que ama al personaje y que estaría más que feliz de volver a interpretarlo, pero la única forma de hacerlo es hacerlo bien. Mucho de la película fue improvisado y muchas cosas fueron realizadas a mano por Tim Burton. Si no se puede acercar a eso, es mejor dejarlo en paz. Y la neta, coincidimos sí, completamente. Esto. Y aparte, toma en cuenta todo. Si estábamos hablando de que Johnny Depp ya vale madre, pues Tim Burton le dijo: quítate que ahí te voy, ¿sí? Porque este ha tenido descalabros gachotototes. Sí, la neta, Tim Burton está en plena decadencia. Sí, ya, güey. Sí, no. Está bien, güey. Es que es un bohemio y hubo una parte de concordancia entre lo que se usaba y la chaviza quería ver y su mundo bohemio. Entonces, no es que él esté decayendo propiamente. Es que nunca evolucionó. Exactamente, su él mantiene ya su estilo como bohemio. Perdido. Pero ahorita la chaviza ya no le importa. No encaja en ese formato. ¿Sí? Su onda ya no es la onda. Su onda. Es correcto. Y la onda de onda le parece muy mala onda. Y en su sección, ¡por la horda! ¿Qué? Se anunció por parte de Universal el fin de la corrida en cines en Estados Unidos de Warcraft. De la franquicia. No. Quedando con los siguientes números. En taquilla local solo juntó la muy, pero muy mala cantidad de 47.2 millones. Sin embargo, global juntó 433 millones, lo que la dejó bastante bien parada al menos. También se anunció la salida a la venta del set casero en formato 4K Ultra HD, Blu-ray 3D, Blu-ray, DVD y Digital HD. DVD, para estoico. Su salida a la venta en formato digital es para el 13 de septiembre y en formato casero para el 27 de septiembre. Así que estén listos para perrarse. Mi cumpleaños es el 16 de septiembre. Ándale, pues, ahí está, perfecto, para tu cumpleaños. Además, tenemos los extras... que incluye Warcraft, Bonds of Brotherhood, Motion Comic, el mundo de Warcraft en cine, un mundo de talento, un mundo de efectos especiales, diseñando un mundo de extras. Y luego viene un extra, un feature de Madame Tussauds, de las estas ilustraciones, ¿cómo se llaman? Los monos de cera de Warcraft. Y luego Warcraft teaser, el que se dio en San Diego, que nunca se hizo disponible. ¿Te acuerdas que en algún momento lo comentamos? Y luego las escenas eliminadas, las escenas chuscas, la historia del origen y un especial de ELM, detrás de la magia de Warcraft. Pero trae bastante. Sí, trae bastante contenido. Ellos lo hicieron en Industrial Light and Magic. Sí, o está, sea, chido. O sea, el capital de esta película es 100% gringo. Chino. Es chino. Chino. Hubieron como dos o tres inversores chinos que le metieron junto con Legendary. China. Entonces ellos le apostaron al taquilla internacional, ¿verdad? Sí. Sí, porque sí, en Estados Unidos. El problema fue que, como lo comentamos en algún momento, no la mercadearon correctamente en Estados Unidos y por eso le fue tan mal. Le pasó algo similar a lo de Dread, que el pero mercadeo. Pero sacaron buen billete. ¿Verdad? Ah, sí, pero por China, digo, 220 nada más de esos fueron de China. Pues es que a lo mejor, como por ser un producto nuevo, viene de, prácticamente de cero. Trae un antecedente, ¿no? Cañón. Pero al venir, por así la primera película, pues. Como negocio para poder brincar a un segundo, a una segunda película y ser capital extranjero, no como los gringos que a lo mejor dice, bueno, pues le meto como la de las gaseras, uh-huh, que ya sacaron lo que para quedar tablas, pero de ahí en adelante no van a generar prácticamente nada. Ellos sí están asegurando su ganancia y una segunda película. ¿Sería su tirada? Es probable. O no les interesa tanto el mercado gringo. Sí, bueno, pues, ¿cuánto puedo generar? ¿Te asustaste, güey? Sí, güey. Se le cayó pinche conciencia. Así pues andas, ¿verdad, perro? Gachote, güey. Pues mira, de entrada es muy probable que los chinos sí le entren de nuevo para hacer la secuela, ¿eh? Porque a lo mejor digo, si es capital chino, pues es un producto hecho para chinos, probablemente. Uh-huh. Entonces, pues le apostaron a eso. Dije, aquí, dejó de vamos a tener tanta utilidad. Tantito. Más lo que se junte. Y los gringos no me interesan. Es una manera de verlo diferente, ¿no? De allá para acá ahora. Igual, ¿sí? Mm. Pues mira, si nos basamos en lo que publicaron los chicos de Assassin's Creed, igual y nada más es decir, ah, sabes que vamos a seguir posicionando el videojuego. Al final de cuentas ellos... Al final de cuentas ellos ganan por los videojuegos. La película es un extra que se dieron la oportunidad con el capital que tenían. Digo, yo lo haría. También. Y en su sección del que la tiene peluda. Tras la salida del tráiler de King Kong, de Kong Skull Island, los productores han comentado ciertos aspectos referentes al tamaño con la relación de Godzilla. Porque la neta es una nada comparada con la iguanota. Aún y con todo que medirá 30.4 metros. Ahora, tomando como comparación lo mostrado en la isla, todo se ve ciertamente mucho más grande, lo que justifica en sí el tamaño del primate. Pero además los productores comentan de que esta es una nueva especie. De hecho, en el tráiler se alcanza a ver un tono café, como pudimos apreciar brevemente. Así que solo nos queda esperar a que salga más información sobre el Gran Kong. Y de hecho hay una, sacaron una infografía del Godzilla de Gareth Edwards de 350 pies con el Kong nuevo de 100 pies y se ve dónde le llega, güey. Al ombligo. Pues sí, básicamente le llega al ombligo, güey. Entonces necesitas como unos 5 o 6 Kongs de esos, güey, para hacerle algo de menos de costillas. Que más o menos se topete. Sí, así como que pues hacerle bola al ¿sabes Godzilla? Que estaría perrote. Yo creo que ese tamaño de 100 pies de 30 metros está impecable para Kong. Pero aquí lo interesante sería que Godzilla tuviera los 50 metros que tuviera en un principio. Entonces sí estaría chido que fuera considerablemente más grande el Godzilla, pero no a un nivel tan... Porque digo, para una pelea está un poco... Sí, pues ahora, se lo come, güey. Estaba pensando precisamente hace un par de días, el fin de semana, quizá el sábado en la mañana, que a lo mejor pudiera tomar un camino diferente en que digo, bueno, porque a pesar de la gran disparidad que hay en ese sentido, ¿qué tal si es una especie de disfraz para decir, pues es, o sea, King Kong y Godzilla contra Blue Demon? Que tome otro recorrido. Anda, güey. ¿Puede pasar eso? Chillo de la emoción, porque, güey. Por ejemplo, en Batman contra Superman, en ese presunto enfrentamiento que iba a haber, luego se hacen amiguis y cambian de derroteros, ¿no? Y se van por otro lado. El doctor anda, que tenga a lo mejor dice, bueno, pues es que también estaría muy robado. A lo mejor se unen fuerzas y se van contra otros. Anda, estaría perrote. ¿Sabes qué me da mello? Y lo dije en Jurassic World. Cuando sospeché que iban a ser mascotas los Velociraptors, dije que no van a salir con una mamada. Qué afortunadamente. Claramente lo dijiste, güey. Sí, que afortunadamente esa mamada no estuvo tan mal, hasta estuvo chida. A mí me sigue incomodando esa escena donde van en la moto y ellos van aquí a un lado. Como que eso no me gustó. Sí, no, me sigue molestando. A mí sabes que me encabrona esa que llegan y no hacen nada, güey. O sea, cinco minutos de. Y se van, güey. Sí. ¿Sabes qué me estoy temiendo? Que salgan ahora con la mamada de que el monigotototote de la isla de la calavera sea un gigantopithecus, quién sabe qué, y traten de hacer un primate, un antepasado del ser humano en grandotototote. Si sale un changoide con anesco que no sea un gorila, entonces sí, a llorar todos, güey. Porque King Kong es eso, o sea, es un pinche changotote, un gorilota, güey. Y si salen con la mamada que es algo más antropomorfo, más cercano a otra rama de primate, pues que lo tengan que hacer muy bien. Pero pues, por lo menos es un monotote. Ojalá, mira, ojalá. Y resulte que sea uno igual que el de la del 33, pero en chingonote. Y que se saquen la barra con que es que es así diferentón a un gorila, porque en realidad no es un gorila, es un quién sabe qué de la época, quién sabe dónde, ¿no? Ojalá. Pues a ver qué sale. Por lo pronto, pues hay que verle. A mí lo que me preocupa de la declaración que hicieron es que le hicieron así como que muy sutil de, es otra especie. Y es, ay, güey, a ver si nos salen con una mamada, güey. Pero bueno. Y en su sección de directo en la nostalgia, Netflix aún no da luz verde a una segunda temporada de la fabulosa serie de Stranger Things. De hecho, por ahí anduve viendo notas de algunos medios diciendo, es que ya está autorizada la segunda temporada. No. O sea, no está autorizada. No se hagan ilusiones, porque luego se siente bien gacho que las cancele. Es correcto. De hecho, sí hay pláticas y sí lo han comentado. De hecho, sus creadores, Matt y Ross Duffer, ya tienen planeado lo que sigue. Y que de comenzar la producción de la segunda temporada tendrían que hacerlo rápidamente, pues obviamente los niños están creciendo y de a madre. Entonces, pues ya es cuestión nada más de que cierren ahí el acuerdo y ya Netflix saque el comunicado oficial, porque todavía no está. Por cierto, para los que me han preguntado de la intro de la serie, esta es interpretada por una banda llamada Survive, formada por Kyle Dixon y Michael Stein. En cuanto al soundtrack, ya será puesto a la venta en un álbum próximamente. Esto lo dieron a conocer por parte de la misma producción de Stranger Things. Y hay una lista en Spotify de Netflix del soundtrack de Stranger Things. Entonces, si lo quieren checar ahí, hay que revisarlo. Ahí lo van a ver. Pongan nada más Stranger Things soundtrack y busquen la que está por Netflix. Y ese es el soundtrack oficial, porque hay muchas que han recopilado ahí, pero ese es el oficial. Y luego, en su sección de Toma la Barbón, hace algunos meses atrás comentamos que se presentó una demanda por parte de John Carpenter contra Luc Besson por haber pirateado descaradamente su película de Escape de Nueva York de 1981 para hacer la película de Lookout, que la neta, pues sí, ¿para qué nos hacemos güeyes? Es la misma. Carpenter y el productor Nick Castle, junto con la compañía de Estudio Canal, quien tiene ahora los derechos, demandaron por plagio y madres, que después de terminado el juicio, la corte se declaró a favor de los demandantes, por lo que ahora Besson tendrá que pagarles 95,000 piticlines verdes. Y le salió barato el chiste, pues lo demandaban por 2.5 millones de dólares. $95,000, sí. Qué miseria. Pero para los abogados, güey. Para los abogados. Pero Besson no estuvo de acuerdo y dijo, ah, chinga. Y que presenta la apelación y se la apeló. Pues ahora, en lugar de tener que pagar los 95,000, tendrá que pagar otros 500,000 por gandalla. Ya suena más digno. Ya, digo, ah, pues ahora toma, güey. Que todavía sigue siendo barato, para lo que era. Digo, pues para chingarse una obra está barata, güey. Sí, ahora, este tipo de demandas son más comunes de lo que piensan, pero no siempre llegan a los juzgados. Hay muchas compañías pequeñas que hacen spin-offs de otras películas y hacen sus versiones extrañas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner The Terminator. Y luego hacen otro que se llama El Terminador Callejero, ¿no? Y sacan... O sea, es bien común ver ese tipo de películas. Pero son producciones de muy bajo presupuesto y que por lo general no salen en cine, salen directo a video. Entonces, los estudios como que dicen, ay, ¡qué hueva, güey! Ni para qué. Ni para qué el gasto. Entonces, sí, los dejan así como que ya. Pero como esta sí salió en cines, güey, y sí fue con toda la producción, producción y con todo el pedo, pues ahí sí ya dijeron, no, no mames, y Carpenter, pues obviamente sí se encabronó, porque la neta, si tú ves este Lookout, que es muy buena, y viste la de Escape de Nueva York, dices, pues es la misma pinche película, o sea, ahí sí, se sí, la mamó. Sí. Perro. Y en su sección de No andaba muerto, andaba de parranda, Jason Bourne tiene una proyección de ingresos de entre los 50 a 60 millones para su estreno, con un presupuesto de 120 millones, y con esto queda tablas con su predecesora de The Bourne Supremacy del 2004, que se estrenara con 52.5 millones. Vamos a ver al ratito cómo le fue en la taquilla. Y en su sección de Regreso a la Guerra Fría, esta les va a encantar. Ah, chinga. Mira, mira, qué presumido, güey. Como si no fuera lo mismo de todos los lunes. Sé lo que tengo. En las heladas estepas de la madre Rusia, se ha prohibido el juego de Pokémon Go. ¿La razón? Pues porque lo consideran como un plan de la CIA para obtener secretos militares del gobierno y con esto desestabilizar al imperio ruso. No, ¿cuál, güey? Sí. O sea, siguen con sus ideas, ¿verdad? Sí, también sí, allá. Sí. Pero un general retirado, llamado Alexander Mikhailov, declara lo siguiente. Imaginen que esas pequeñas bestias que son objetos de nuestra atención no aparezcan en un parque. En cambio, en un sitio militar secreto donde un conscripto o un soldado tome fotografías con su cámara. Es tomada por su propia voluntad y sin coerción alguna. Este es el ideal de los servicios de inteligencia para reunir información del enemigo. Ok. Pero ¿saben la mejor parte de esto, camaradas? Pues ahora los rusos camaradas han desarrollado su propia aplicación que les permite a sus ciudadanos el capturar personajes históricos rusos. Así vemos a pequeños divirtiéndose persiguiendo por las calles de Moscú a Grigori Rasputin. O mira, allá va Iván el Terrible. Mejor yo quiero capturar a María Shevorkova, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, pero hasta ahí llega, güey, no mames, güey. No mames, güey. Pero, o sea, pueden pensar que cuidan, güey. No mames, dijo Moisés. O sea, pues si fueran los 80s, te la creo, güey. ¿Sí, sí? Pero, pues, que cuidan. Que vean que las armas no tienen cargadores. Claro que eso es alucinante. Que no tienen, ¿no?, parque. También traen su ADN ellos, como sí, Rodrigo. Sí. Todos están en contra de ellos y los quieren chingar, pobrecillos. Pobrecillos. Pues yo sí me quiero chingar a todas las rusas, güey. A todas, güey. Y en su sección del rival más débil, saludos, Iván. Salió el reporte de quienes generaron más ruido en los medios durante la pasada San Diego Comic Con. Este indicador es en cierta forma importante, pues nos indica qué propiedades están teniendo mejor movimiento entre los fans. Acorde a los datos de la empresa Listen First Media, la película ganadora fue Suicide Squad, que tuvo un marcador de 548 mil. La compañía integra este marcador con las métricas de redes sociales, tráfico de búsquedas, visitas en Wikipedia y las compara con sus mediciones realizadas antes del evento para ver quién generó más interés. Explicado de otra manera, ellos checan el indicador, por ejemplo, de Suicide Squad. Y luego después del evento checan, por ejemplo, cuánta gente fue a buscarlo en Wikipedia. Porque obviamente pues, mucha gente dice, ay, a ver estos güeyes, qué pedo, etcétera. Entonces, todas las conversaciones en Twitter, en Facebook, todo ese rollo, y de ahí sacan esto. En primer lugar, pues fue Suicide Squad. En segundo lugar quedó Star Trek Beyond. Wonder Woman en tercero. Justice League en cuarto. No, lo hiciste cantadito. No, ahora no. Es especial nomás. Es que está delicado la garganta ahorita, güey. Sí. Lights Out en el quinto, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Kong en el séptimo, Doctor Strange en el octavo, Spider-Man Homecoming en el noveno y por último en el 10, Moana, la animación de Pixar. Ah, claro. Entonces, esas fueron las que estuvieron haciendo más ruido allá en la Comic Con. En las series, la que generó el mayor ruido fue la de Game of Thrones. Sí. Que ya no nos extraña, ¿verdad? Entonces, no sin se duda, necesita. Sí, ya, no. Sin duda, en la San Diego Comic Con de este año, pues se la llevó DC. Fue la que ahí arrolló. Y pues es un ejercicio interesante ver cómo van precisamente moviéndose estas propiedades. Y en su sección de Bienvenidos a Manpower, ¿ibas a decir algo? No, no, adelante, güey. Me arrepentí, güey. Era una pendejada, ¿verdad? Sí, acuérdate que primero, antes de publicar, hay que pensar, güey. Ah, sí, salen sí. Dos Máxime que está grabado, güey. Entonces, sí, sí. Está gacho eso de estar regresando y otra vez. Regrésale y otra vez. No, qué pesadilla. Adelante, güey. El actor de color Lenny James de The Walking Dead. ¿De qué color es ese, güey? Pues como morado, güey. Como color melaza. Adelante, güey. The Walking Dead se une al elenco de Blade Runner 2. El actor Matt Ryan será John Constantine nuevamente en Justice League Dark. Esto ¿quién? Lo comentó Matt Ryan. No, pero ¿en qué? Constantine. Ese. Ese. ¿Sacas al Constantine, Carlos? Sí, sacas al Constantine. Ese, güey. De hecho, lo mencionó Pablo la semana pasada y ya dieron el anuncio oficial. Sí, ya se quedó. La actriz Kiersey Clemons será Iris West en la película de The Flash. Meryl Streep está en pláticas para unirse al elenco de Mary Poppins Returns. Y al rato va a ser Mary Poppins Rises y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno. Mary Poppins contraataca, güey. Sí, ya. Bueno, la actriz Jessica Chastain está en pláticas para estelarizar la adaptación de en el cine del videojuego The Division. Y en tu sección de... Ah, chinga, ¿qué no te llegó el memo? Si recuerdan, mucho se comentó de una de el las Guillermo. Escenas eliminadas si en no X-Men Apocalypse sobre Jean Grey y Pussy Cyclops en una tienda de discos, sosteniendo en sus manos precisamente el de Dazzler, que por cierto también es una mutante. Bueno, pues en la San Diego Comic Con, la Fox estuvo vendiendo prints de esa portada llamada Dazzler, Sounds of Light and Fury, y que fue creada por el artista Bill Sienkiewicz, para lo cual nadie le informó a este pobre. Es más, él mismo le reclama a la Fox por redes sociales que qué ondas con eso, pues no recibió ni un aviso, ni compensación, ni siquiera el crédito por su obra. El artista supo porque fans se acercaron con él para que les firmara el print. Ups. No manches. Así que pues un episodio más de la Corporación Chupasangre y esperemos que la Fox haga justicia o por lo menos se disculpe y aclare la situación. O sea que la andaba ahí de fan y... ¿Sí? Oye, ¿me lo autografías? Uh-huh. Ah, cabrón. Es correcto. No manches. Se la mamó la Fox. Muy común, ¿verdad? Pero sí, bueno, bastante. Hijos de la chica. Hay que les mande la factura. Y en su sección Muere el Rey, Viva el Rey, esta semana nos da la noticia de que Geoff Johns sube al trono y ahora es el presidente de DC Entertainment. Así, de ese pelo. Sigue siendo el Chief Creative Officer para las películas de DC. En pocas palabras, con este movimiento, Jones tendrá la responsabilidad de coordinar todos los esfuerzos de DC para tener sus propiedades bajo una misma línea, tanto en los cómics como en las películas. Y la neta, esas son buenas noticias. No es de los pinches mugrosos no, que de hecho, la cagan. No, de hecho, este es el que realmente este sí está, chido. Está rescatando el barco. Ah, pues qué bueno, ¿no? Sí, es bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Y sí, en su ¿no? sección de escape de DC... Se dio a conocer que tendremos el cameo de The Flash en la película de Suicide Squad con el actor de Ezra Miller. Ahora también se supo que no tendremos escena post-créditos, pero sí una mid-credits, que será muy importante con respecto al universo de las películas de DC. No nos importa, pero todos la queremos ver. O sea, espérese ahí sentadito. Sí, hasta la mitad de los créditos, órale. Además, se supo la identidad de varios de los personajes secundarios que habían estado generando rumores sobre sus identidades. Bueno, pues los actores Ike Berhalter interpreta a un guardia de Arkham llamado Grief, que en su casa lo conocen. En el caso de Scott Eastman, solo interpreta al teniente Jikku Edwards, nada que ver con ningún superhéroe. David Harbour interpreta al personaje de DC Dexter Toliver. Y por último, Corina Calderón, que interpreta a la esposa de Diablo llamada Grace. Como ven, son personajes nada relevantes, porque por ahí andaban mencionando que si era Nightwing y que si era quién sabe qué y tal. Nada que ver. O sea, no. Como detalle final, el director comentó la razón por la cual King Shark no estuvo en el filme y en su lugar tuvimos a Killer Croc. La razón es bastante simple: demasiado trabajo de CGI. Así que, pues, es reducción de costos. Tan simple como es. Y en su sección de Lástima, Margarito, Jeff Loeb comentó por qué no podremos tener un crossover entre los personajes de las series de televisión y de las películas. En primer lugar está el tipo de producción, que mientras los filmes son planeados con años de anticipación, como ya hemos visto, van armando las denominadas fases dentro de Marvel, dentro de un plan elaborado para una historia mayor en un mismo universo. Y en las series de televisión están a un ritmo mucho mayor de tiempo, por lo que planean con periodos muy cortos, lo que dificulta pensar a largo plazo. Sin embargo, deja la puerta abierta a que se puedan incluir en un futuro, y pues eso tiene sentido. Y en su sección de... No es cierto que un par jalen más que... ¿Otras de qué? No sé. Otras de las cosas que se explicaron, por cierto, es por qué Netflix no salvó a la serie de Agent Carter. Y la razón fue muy simple: los derechos de la serie. Ya hemos comentado de que las cadenas sindicalizan sus producciones, es decir, venden sus derechos o los rentan a otras cadenas más chicas para su exhibición. Así que la serie está atada a muchos otros contratos de otras cadenas pequeñas, lo que hace que sea una pesadilla legal para que Netflix pudiera adquirirla, y he ahí el motivo. Se la peló. Y en su sección de... ¿Se los va a cargar a todos? Y no me refiero al gasolinazo. Me refiero al que dieron la noticia. Felicidades, güey. Sí. No mames, cabrón. Avengers Infinity War siempre sí será una sola película. Y no en dos partes como estaba anunciado originalmente. La segunda queda sin título por el momento. Sus fechas de estreno están sin cambios. Ahora solo esperemos que nos dejen saber un poco más de información sobre lo que están preparando los hermanos Russo. Avengers. Y en su sección de Asústame Panteón, ya se supo de qué tratará la sexta temporada de American Horror Story, de la que ya han estado saliendo sus teasers. Y como siempre, super creepy. ¿Qué les parecieron los teasers? ¿De cuál? American Horror Story. Ah, perrotes. El de la cabañita cuando está con el humo se parece sí. mucho a donde vivía Coraje el perro cobarde, güey. Ah, sí, cierto. Yo no. Sí. Perro estúpido. Son como puros intros, ¿no? Sí, son como puros. Es muy chido. El de las grapas. En la cabeza está muy, muy padre. El del móvil en la cuna del bebé. Sí. La mano del cuchillo también es muy chido. Pero yo jamás he visto esa. ¿De qué se trata? American Horror Story es una antología de historias. Cada temporada es una historia diferente. Sí. Son los básicamente los mismos actores. Ah, sí, dijiste, temporada, pero cambian de historias y personajes. ¿Pero cada... es de monstruos o de miedo? La primera temporada fue sobre una casa embrujada. La segunda fue sobre un hospital mental. La tercera fue sobre una guerra entre brujas. Ah, la tercera. La cuarta fue sobre un carnaval. Simón, que la esa fue quinta, la que confundimos, ¿verdad? Sí, la quinta fue sobre un hotel. Nada tiene que ver una con la otra. No, supuestamente, están chidas. Sí, están chidas. Supuestamente la de hotel agarraba algunos elementos donde unía a las otras todas historias. Pero esa todavía no la veo. Pero esta sexta temporada, si se fijaron los teasers, que siempre son muy chingones, sí, esos están muy chidos, pues están así como que, ay, güey, qué pedo. Y pues no se sabía de qué iba a tratar. No te dice mucho. Pero ya se supo. En esta ocasión, el tema va sobre la desaparición de los colonos de Rannoukou, que hasta la fecha permanece como uno de los grandes misterios de Estados Unidos. La desaparición de los 118 colonos a finales del siglo XVI. Colones. Colones. Ha sido un tema de gran debate y hay muchas teorías al respecto. Teoría terrestre incluso. La única evidencia encontrada en el sitio fue una marca que hicieran en un poste con la palabra Croatán, la cual ha sido interpretada como una señal de que se fueron a la isla con ese nombre, ahora llamada Isla Hatteras. Pero no hay evidencia alguna que sustente esto. Hay múltiples teorías al respecto, incluyendo algunas con tintes sobrenaturales. Sí. Al rato también van a sacar las de Ayotzinapa y todo ese rollo. Sí, por supuesto. De acuerdo al CEO de la cadena FX, Horror en Oaxaca, John Landgraf, la sexta temporada del show estará situada en dos periodos de tiempo. Y será interesante ver cómo estas dos tramas paralelas se entrecruzan muy al estilo del show. Eso no está en Netflix, ¿verdad? Sí, está hasta la cuarta ahorita. O sea que sí amerita... Sí, está muy chida. Híjole, tengo mucho trabajo para ver. Está muy, muy chida la de American Horror Story. Okay. Y en su sección de Valar Morghulis, es oficial. La serie de Game of Thrones, como lo comentamos desde algunas semanas atrás, termina en la temporada 8. Esto ya fue confirmado de manera ya oficial por la misma HBO. Y aunque no es algo nuevo, como les comento, sí es la primera vez que la cadena habla sobre ello. Casey Bloys, que es el presidente de programación del canal, dio el comunicado. Así que ya, marcharon. Y en su sección de Luego no digan por qué no les avisamos, pues por alguna extraña razón, la premier mundial de la nueva versión de Ben-Hur se llevará a cabo en México. El martes 9 en el Teatro Metropolitan. En el Metropolitan. Al evento vendrán los actores Rodrigo Santoro, Jack Huston y Toby Kebbell. Y el ganador del Oscar, Morgan Freeman, junto con la productora y también actriz Roma Downey. Ya saben, todos bañados y peinados así. Estarán en la alfombra roja y en entrevistas con los periodistas. Esa sí y es premier. Esa sí es premier. Esperemos no salga el imbécil preguntando que cómo se sintió haber grabado junto a Jesucristo. Ya ven que luego pregunta por filmar en el espacio y pendejadas de esas, ¿ah? Por cierto, esta película tiene una proyección de ingresos para su estreno entre los 14 y 15 millones. ¿Tajas? Su presupuesto rondó los 100. No mames. No, pues sí. El estudio ya se está preparando para pérdidas, güey. Ya. Sí. Antes de estrenarla. ¿Por qué la decisión de la primera aquí, güey? Porque aquí no cada año la ponen en Semana Santa, güey. Yo creo, güey, has de haber dicho, no, o sea, ya les gusta, güey. No tengo idea. Es un título muy rentable ahí en México. Ándale. Le vean estreno en Semana Santa. Y padre, padre, ¿por qué me has...? Anda, tengo una buenísima de chilangos a propósito. Ya era perfecto ahí en la del King Kong, pero como ya me metí a huevo. No, pues ya de una vez. Fui a la feria, ¿verdad? Ah, pues el viernes. Y rápidamente fui a buscar de esos de resina de bronce. Hay un Tiamat que ya lo venden más caro que el original. Y ese Tiamat costaba 1,200. Y pues me dolió el codo y no lo compré. Y tenga la que ya no hay, ¿verdad? Yo ahorita ya que se consigue así en 2,500. Y ahorita ya lo quisieras ver. Sí, güey. Y luego de cuenta que voy y... ¿Qué te puedo servir, canalito? No, pues ¿sabes qué? Andaba buscando un dragón de 5 cabezas. Y luego dice el pinche chilango: no, hijo, tú lo que andas buscando es una ida. Dije, ah, que la chingada. Primero el Jorge me corrige con las medidas, güey. Y luego este triste pendejo, güey, ya me dice qué son los dragones. Ahora resulta que ya no sé. Le dije, pues ahora qué falta. Que el Arthur me enseñe cómo vestir a mis hijas, güey. Que el Poncho me diga cómo me peino, güey. Qué baboso. Estuvo bueno. Pero me dice, no, es el que estás buscando, no es un dragón, se llama una hidra. Dije, no mames, güey. Ah, pues puse mi cara de qué interesante. Te lo consigo, pero por 2,900 pesos. ¿No? Ay, luego, ¿dónde te agarro? Somos un negocio establecido, hijos. ¿Nos puedes hacer el depósito? No, pues sí. Pues sí, de que yo pueda hacer el depósito, no lo dudo. Que bueno, lo que dudo es que me llegue mi chingada hidra, ¿verdad? Pero bueno, ahí si alguno de ustedes sabe dónde venden esos de resina de bronce, que está el Tiamat, hombre. La hidra. La hidra. La hidra. La hidra, hijo. La hidra, hijo. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Y en su sección de Luego no digan que no les avisamos, el club de fans de Star Trek USS Prometeo, que reside en la Ciudad de México, realizará la tercera convención de fans de Star Trek, celebrando 50 años de Star Trek, los días 10 y 11 de septiembre del 2016. En ella se tendrá la exposición de coleccionables, fan art, y además se proyectarán los capítulos iniciales de esta serie que cumplen 50 años desde su primera emisión por televisión. La convención se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo número 7, esquina Avenida Instituto Politécnico Nacional, Linda Vista, cerca de la estación de Metro Linda Vista y Metrobús IPN. Están avisados. Ahí cerca de con Pablo. Hey. Y en su sección de Por estas cosas no nos alcanza la cartera. Saludos, Artur. Maldito seas, Hot Toys. Ahora sacaron la figura del Doctor Strange de la película que veremos. Y no mamar con todo y su Cloak of Levitation y el ojo de Agamotto y su libro de hechizos místicos. Es una chingonería de figura, güey. Está de poca madre. No mames. Bueno. Y en la sección de cosas que solo pasan en Los Simpsons. Bien. Pues un extraño incidente sucedió en la ciudad de Seattle cuando la policía atiende un reporte de violencia en un bar donde un presunto atacante amenazó con una lanza al propietario del susodicho bar. La lanza estaba hecha con un palo y en su extremo un cuchillo atado hacia la John Rambo, pues. Cuando los blanco y negro llegaron, el tipo dijo, patas, ¿pa' qué las quiero? Y que corre, causando toda una persecución. Fue aquí donde las cosas se pusieron más bizarras, pues el sujeto que se voltea de repente arroja algo contra la patrulla de los uniformados. Claro que en ese momento nadie se fijó, y le dieron alcance y vas pa' dentro. No fue hasta que terminó todo el asunto en que los policías inspeccionaron su patrulla para ver pues, qué fue lo que este güey les aventó, y para su sorpresa descubrieron que les aventó un batarang. Ah, no fregues. Qué perro. Así mero, un batarang de Batman. ¡Zum! El batarang, que fue usado por el sospechoso, se encajó en la defensa de la patrulla, donde fue fotografiado como evidencia. Y ahora, además de cargos originales, se le suman de destrucción de propiedad y posesión de armas y obstrucción de la justicia. Pobre güey. El batarang es una réplica de las que venden, de esas hechas en China, de las usadas en Batman por The Dark Knight. Y este tipo, pues, se le hizo buena idea afilarla en casa y usarla como arma de veras, güey. No seas bobo, güey. ¿Qué se habrá fumado el cabrón, eh? Y en un accidente bastante extraño para estos tiempos, y además mortal, sucedió en las cercanías de la ciudad de Austin, Texas. Sí, esa misma donde esta semana, donde estaba internado el güey que salió disparado del tobogán. Bueno, pues ahora unas 16 personas decidieron que era una buena idea ir a tomar un viaje en globo aerostático. Digo, que pudiera salir mal. Bueno, pues estaban muy contentitos, ¿verdad? Así los tomatitos, digo, los tripulantes, cuando por alguna misteriosa razón el globo se enciende en llamas, güey. Ah, cabrón. Hay algo de eso, hay algo con eso del hidrógeno y el fuego que no se llevan muy bien. Esto ocasionó el desplome de la aeronave hacia la Hindenburg. Y madres, güey. El sheriff del condado Caldwell, Daniel Lowe, declaró tras el incidente que fue captado de manera horripilante por espectadores con sus celulares. De hecho, hay fotografías y video. Parece que en estos momentos de que no hay sobrevivientes al accidente. No te mames. El globo se vino abajo cerca de Lockhart, a unos 50 kilómetros de Austin, Texas, en torno de las 7:40 horas, precisó anteriormente el portavoz de la Administración Federal de Aviación, Lynn Lunsford. El video con el globo ya estrellado en llamas y las fotografías de este cayendo andan rondando ahorita por la red. Y la neta, se ve de la chete, ¿eh? No mames, güey. Sí se ve bien culé. Y por ejemplo estaba... ¿Cuántos se murieron? 16, güey. Es del Hindenburgcito, güey. El Hindenburg Junior. El Hindenburg Junior, güey. Neta, o sea, se ve bien culero, güey. Por ejemplo, decíamos, bueno, pues, ¿qué haces? ¿Te lanzas? ¿Te quedas ahí? ¿O qué rollo? Yo creo que fue tan rápido el pedo, güey, que pues ni chance de reaccionar. La combustión es casi inmediata. Ahí no, se ve culerísimo, güey. Así se ve bien gacho. Y la última. ¿Y por qué lo pusiste en los Simpsons, güey? Está de... No mames, güey. Sí, es divertido que se... Está de no mames, güey. ¿Cómo te acuerdas la que se suicidó por Facebook? Que se rasgaron las vestiduras por el meme de pues me mato. No estaba perrote, güey. Si no quería bullying, pues ¿para qué chingados se exhibió, güey? Sí, no, pues sí. Y del que se quemó con los cables arriba de un tren. Sí, que va caminando el pendejo. No mames, güey. Que fue la semana, les puse uno de un pendejo que se subió en un meeting político al poste para echar a madres. Y en el transformador, güey, se incendió. Pero como antorcha. No, este que te digo. Como brocheta, güey. Púmale. Van caminando. Ves que hasta en el techo se suben. Y luego como que le hablan o algo y por instinto se agarra el pendejo. Pero haz de cuenta que instantáneamente se quedó así engarrotado y se cae el monillo tieso. Y luego le empieza a salir una plumilla por la cara. No mames. ¿Cómo no se va a reír uno, cabrón? Ay, cabrón. Perro, pues me mato. La última sucedió en la ciudad de Paducah, Kentucky. Que neta sí existe, la tuve que googlear. Cuando un tipo, harto hasta la madre de que un niño estuviera pateando chingue su asiento, se levanta en plena función de Star Trek Beyond, desenfunda una pistola y amenaza al mocoso del infierno. El padre, cual Kevin Costner en el guardaespaldas, se lanza contra el tipo y se agarran a puñetazos en plena sala, donde todos los espectadores salen despavoridos por todos lados. Los trabajadores del cine, al puro grito de pleito, sometieron al tipo y pelea, la policía pelea, lo arrestó. Pelea. Pero ¿a poco hubo quien se salió corriendo porque se agarraba una chingada? ¿En dónde, güey? Con la pistola, güey. En Kentucky. Pues, ¿sí? Ya ves cómo ha pasado madres allá. Ahora, el nombre del sujeto no ha sido dado a conocer, pero la neta, yo estoy a favor del tipo. ¿A cuántos de nosotros hemos pasado por esas situaciones? Sí. Permanentemente. Yo siempre pido asiento en la pared, güey. Sí. Porque... No, pero ahí no se oye ni se ve, güey. ¿No entiendes? Ah, bueno. Acuérdate que bajo el contexto de ese personajillo, que creo que ya nos des de saludo ese personaje. No sé. ¿Quién sabe, verdad? Ya no me acuerdo. Se lave las nalgas. No hay como la pared, señor. Simón. Porque yo sí soy... Sí. Digo, dentro de mi calma y raciocinio. Más vale atrás que adelante. Me caliento, por supuesto, güey. No, es correcto. Sí, me caliento y volteo. ¿Qué pedo, pendejo? Me ha pasado muchas veces. Saludos a Iván, que patea los asientos. Sí, no. Sí, güey, no. Digo, en mi caso, por ejemplo, creo que alguna vez les conté la anécdota de que yo estaba sentado también igual, me siento en la parte de mero atrás del cine. Pues un mocoso estaba pasando corre y corre entre el asiento y la pared, güey. Ah, por atrás. Sí, y cada rato me empujaba, güey. Entonces le calculé, güey. Y cuando iba pasando el mocoso, madre, le hago para atrás y lo embarré como calcomanía, güey. El mocoso no supo ni qué pasó, güey. Ya lo más se fue arrastrando a su asiento. Ya se quedó muy tranquilo toda la función, güey. Oye, como estoy como que hace striptease ahí en media sala. Ah, sí, así, casual. No, yo sí le doy patines a los respaldos. Cuando se están poniendo babosos, les aviento palomita y si pinches patinzotes. Y cuando ponen el celular, les echo la luz de la linterna, güey. Cuando la linterna me téngala, dígame algo. Quiero que me digan algo. Sí, ya que se voltean, dije, ay, güey. Sí, soy paz, güey. Y cuando no me tocaron los asientos de mero atrás, es como 95% que voy a salir de pedo, güey. Sí, güey. Sí. Así, güey. Yo por eso 95 para... De que les hable, ¿no? Cállese, güey. Sí. Para evitarle algún disgusto a mi esposita. ¿Ahí? Y alguna escena, mejor allá está atrás. No, sí, ya mis sí. Hijas ya saben de mis Lávense escenas. Las nalgas, güey. Adelante. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio a todos. Tras los rumores de que veríamos a un joven Han Solo interpretado por Alden Ehrenreich en Rogue One Star Wars Story, esto ya fue desmentido por su director Gareth Edwards. Otra cosa que desmintieron es que regresaría Hayden Christensen interpretando a Darth Vader. Descansen tranquilos. ¿Con qué calidad moral regresas? Sí, ya. Descansen tranquilos. Chingado. Hablando de cortes, hace tiempo platicamos de que se presentó una demanda de oficio en contra de la compañía que realizó los sets donde Harrison Ford tuviera su accidente donde resultó con la pierna fracturada y que causó un retraso en la producción de The Force Awakens. Bueno, pues ya salió el veredicto y en efecto salieron culpables. Pero no solo eso, los acusan de que el accidente pudo haberle causado la muerte al actor o a cualquier otra persona que pasara por la puerta cuando estaba cerrada. Ford sufre el accidente al pasar por esa parte del set sin imaginarse que era un set en movimiento. Es decir, la puerta, si era de veras. Y nos referimos a la puerta del Halcón Milenario. Sí, donde entran y... Sí, pues resulta que la puerta bajaba y subía. Entonces, la puerta estaba en la parte superior, o sea, cerrada, cuando Harrison Ford iba pasando y madre, se cayó sobre él, güey. Ese fue el pedo. Entonces, lo golpea en la pelvis y cayendo la puerta sobre su pierna. Lo aplasta. Afortunadamente, los servicios médicos se presentaron en chinga y pues mayor daño fue evitado. Pero si, por ejemplo, la puerta, en lugar de haberle pegado en su pelvis, le hubiera pegado en la cabeza, el daño hubiera sido fatal, güey. O sea, ahí queda. La puerta en cuestión tenía el peso equivalente a un auto compacto, para que se den la idea, güey. O sea, estaba pesada, madre, güey. 500 kilos. O sea, no, 1000 kilos. ¿Cuánto pesa? No, pues aunque hubiera pesado la puerta de un Walmart, algo así también, güey. Sí, no estuvo. Estaba pesada, madre, güey. Entonces, pues ya se lo chingaron. ¿Y luego cuánto le van a pagar? No, todavía no dicen. O sea, nomás dieron el veredicto de eso, pero no han sacado más datos. Por último, hay toda una controversia en el país de los canguros, pues están a punto de realizar su censo poblacional que hacen cada 5 años. El pequeño detalle está en la cantidad de ciudadanos que están declarando Jedi como su religión. Claro. De acuerdo con el censo del 2011, 64,390 australianos indicaron que su religión era Jedi. Esto es un incremento de 58, a los 58,053 que lo indicaron de esa manera en el censo del 2006. Eso quiere decir que ya se están volviendo a... ¿Aquí cuándo es el censo? De hecho, en el censo de nosotros yo puse eso, güey. ¡Qué onda! En religión yo puse que era Jedi. Ahora tenemos que poner al dios. Para los que no escucharon, en el censo del 2011 fueron 64,390. Somos estoicanos, ¿no? Y en el del 2006, 58,053. O sea, hubo un aumento bastante considerable. Ahora, ¿cuál es el problema? Digo, pues la neta dices, pues no pasa, pues ¿cuál es el pedo, güey? Obviamente no es por su religión. Y obviamente tampoco es la religión que profesan. Digo, nomás pues, hacerle la mamada. Pero en aspectos técnicos cuenta como tal. Por tal motivo, la Fundación Ateísta de Australia está enfrascada ahorita en una campaña por tratar de hacer cambiar a sus conciudadanos en que no lo hagan, pues el poner a Jedi como religión están incrementando el número de ciudadanos que profesan una religión, haciendo ver un país más religioso de lo que en realidad es. De nueva cuenta. Dejando de lado a los ateístas. Y luego, ¿no? Bueno, pues el gobierno toma muchas de sus decisiones basándose en esta información, tales como subsidios gubernamentales, impuestos, obras cívicas, etcétera, por lo que esta asociación está preocupada en el impacto real de que una protesta o declaración de ser fans de la saga pudiera tener en su país. Ya van a poder tener templo queda, Jedi. No les queda más que orar y esperar un milagro. Por cierto, bajé el... Ahora sí, el descargable es que estaba en oferta. Iván me pasó el dato de que tenía un 30-35 de descuento. Ah, sí, el Season Pass. Sí, y realmente, o sea, en un instante lo compré. Sí, entonces sí me di cuenta que realmente era más codez mía que otra cosa, porque decía, ya mero. Y quién sabe qué. O sea, no es cierto. Realmente era que sí se me hacía caro, esa es la verdad. Y no lo quería pagar y ya con ese descuento sustancioso. Que está en 30%, ¿no? 30 descuento. Sí, pues era un buen. Y sí, sí está chido, ¿eh? La verdad trae el Palacio de Java, los túneles y todo eso. Y de otro lado está la Ciudad de las Nubes. Y en varios en varios modos de juego. Y sí está chido. Sí, sí, sí. Digo, si vas a estar ahí en línea. Aperrado. Sí, contra otros güeyes. Sí, está padre. Sí, vale la pena. ¿Sientes que lo desquites? Sí, exactamente. Muy chido. Bueno, y en las rapiditas, la nueva serie de Westworld ya tiene fecha de estreno para el domingo 2 de octubre de este año. Mic, mic. Pues que no han terminado las filmaciones de The Mummy. Solo cambiaron de locación y ahora se van a Namibia. Mic, mic. Kiefer Sutherland confirma que la película nueva sobre el reboot de Flatliners o Línea Mortal es en realidad una secuela. Oh, nice. Mic, mic. No sé, no, si la nakada es grande. El tráiler de Triple X de Return of Chan, ¿cómo se llama? Chance Cage, ¿o cómo se llama el güey este? No, pero es demasiado. Sí, es demasiado. Bueno, la de Triple X es el tráiler de la Paramount que más rápidamente llegó a los 100 millones de vistas en solo una semana. Mick, Mick. J.K. Rowling comenta que Harry Potter and the Cursed Child es la, pues es el final de la historia, que hasta ahí llega Harry Potter. Ahora falta ver qué dice Warner Brothers, ¿verdad? Mick, Mick. Hablando de vistas, el tráiler de The Walking Dead que mostraron en la San Diego Comic Con juntó 25 millones de vistas en solo 4 días. Mic, mic. Michael Bay confirma el personaje de Onslaught, el líder de los Combaticons para Transformers The Last Night, y tuvimos ya un primer teaser póster. Simón. Mic, mic. La nueva serie de Star Trek Discovery puede tener a una mujer como capitán. No, pues le va a poner en la madre. Lo va a chocar. Lo va a chocar. Estamos perdidos. Mic, mic. La ya serie... no sirve la transmisión. La serie animada de Ultimate Spider-Man llega a su fin con la cuarta temporada. Mic, mic. En la semana salió la imagen del actor Taylor Hoechlin como Superman para la segunda temporada de Supergirl. Lamentable, güey. Triste. Lamentable. No, no, no. Una cosa es. No, güey. No. Sí, no, no, no. Margot... Debe ser amigo de alguien. Margot, Win... Margot Robbie. Ay, comenta sobre si habrá o no una película de Harley Quinn, como se rumoró. Y solo dio evasivas, comentando que no ha terminado con el papel y que hay muchas historias que interpretar. O sea, traducción: sí va a haber una película, güey. Mic, mic. Están esperando a ver cómo les va en Suicide Squad. La tercera temporada de Daredevil y la segunda temporada de Jessica Jones están confirmadas, pero hasta el 2018, cuando menos. Y hay fuertes sospechas de que Black Widow haga un cameo en Spider-Man Homecoming. Oh, nice. Mic, mic. In Memoriam. El actor Jerry Doyle fallece a los 60 años de edad. A él lo pueden recordar en su papel de la serie de Babylon 5 como el jefe de seguridad Michael Garibaldi. Además, apareció en otras series de la época como Jack, NYPD Blue y la de Beverly Hills 90210. ¿Quién era? Michael Garibaldi era el jefe de seguridad de la estación. No, pues no. Ah, sí. No, pero dile de Beverly Hills, ahí sí vas a ver. Ándale. No, pues era el que esperaba que me dijeran. Bueno. Y en la sección de los dineros. ¡Kachín, kachín! Nomás ese se murió. Sí. El primer puesto, y quedando bastante bien con la expectativa, está la de Jason Bourne, que salió rankeada con un 56-59, con 60 millones en la taquilla local y otros 50.1 en la internacional, para un total de 110 millones. Comenzó bien para el tipo de película que es. Veamos cómo le van los demás mercados conforme se vaya estrenando. Por ejemplo, en China abre el 23 de agosto, en México el 26 y en Rusia el 1 de septiembre. Costó 120 millones, entonces pues la lleva y la lleva ya. ¿Oye, que no se murió el viejito del precio de la historia? No, fue falso eso. Ah. Star Trek Beyond. ¿Ah, que no se murió el baterista de los Kiss? No, también fue falso. Star Trek Beyond cae al segundo puesto con una caída muy fuerte del 60% para quedar con 24 millones para juntar los 105.7 millones en taquilla local y en la internacional 54 millones para un gran total de 160.5. Igual es otra que le faltan países por estrenar. Costó 185 millones. La Paramount anunció ya la cuarta entrega, pero con estas cifras habrá que esperar porque no creo que le inyecten tanto presupuesto como a la anteriores, ¿eh? Yo creo que si la sacan ya la hacen mucho más modestita, porque una de terror. Más discretita. Sí, ya. Se está reportando Salvador Guerra, dice que va a asistir a la expo de Star Trek, que ya está preparando su gorro de aluminio para que el estudio no los detecte a los fans y les cobra ahí con los abogánsters. Sí, y no es mames, que andan sobre, con todo, ¿no? Con y fíjate, eso es lo más triste. Es el 50 aniversario de Star Trek. No manches, deberían estar echando la casa por la ventana. Hagan lo que quieran, güey. No, se les... Ese listo de criterios que tuvieron para... ¿Los fans? Sí, güey, no. Es lamentable. Lamentable. ¿De cuándo es la primera de Star Wars? ¿Del 77? O sea, que el año que entra cumple... 40 años. Sí. Lights Out. Lo bueno es que no tiene el micrófono. Sí. Lights Out, rankeada con un 76-72. Ah, chingo, le fue re bien, ¿verdad? Súper bien. Esa película de terror basada en el short film que platicamos hace rato, cayó al quinto puesto en su segunda semana con un total acumulado de 63.6 millones y solo costó 4.9, güey. Lo hicieron con la videocámara, güey. Sí, no, con el celular, güey. Con el celular. Y vámonos. ¿Y cuánto lleva? 63.6. ¿Y cuánto costó? 4.9. Por cierto, Poncho, hablando de celular. ¿Cuánto juntó? ¿Podrías ahorita aquí rápidamente platicarnos un comentario del dispositivo que trae el personaje este de Canal 10, Canal 12, para el iPhone? Sí. A ver, porque yo no entendí muy bien ahí con la presión de estos pinches imberbes que estaban ahí molestando, güey. Trae un estabilizador digital de alrededor de unos 14, 15 mil pesos, que esa es la virtud que tiene, es que una vez que se calibra, él hacía movimientos bastante bruscos con la mano y la cámara seguía... ¿Como un Steadicam, pero para el iPhone? Sí. Ese mismo está para la GoPro, está para el iPhone, para celulares inferiores como el Samsung y todos esos. tipo Fisher-Price. Sí, sí, el monito verde, ¿verdad? Sí, ese monito raro. Robotito. Marvin. Pero además de eso, dentro del stick, por así decirlo, trae para hacer zoom, trae para hacer zoom out, trae para hacer panel, trae para hacer sacar fotografía. Y ese stick puede hacer, en ese caso, el de él no hacía el 360, el de la GoPro sí lo hace. El de él, por la misma composición del stick, sacaba mínimo 270 más o menos. Pero estaba muy, muy perrote, ¿verdad? Sí, sí. Perrote, güey. Él comentaba, lo triste de esto es que la batería le dura como 11 minutos. Pero... los morrillos, sí, exactamente. Lo van a comprar. Y por ejemplo, para que tengan la comparativa, los drones que estamos viendo en la actualidad también les duran entre 6 y 8 minutos. Y pues ese stick también tiene la opción para que si traes una batería externa, lo puedas conectar y hacer el footage completo. Porque fíjate que hice un demo ahí muy, muy leve de por ejemplo, como esas películas que va la cámara, como la del Renacido, que va la cámara atrás del actor corriendo y la estabilidad es increíble, o sea, sí. Se ve perrísimo. Con eso puede hacer, como tú dices, producciones de estas modestas, pero interesantes, sí, de muy buen nivel. ¿Cuesta más que el propio teléfono? Sí. Sí. Sí, ¿no? Ahora, las gaseras se van al séptimo puesto. Oh, chihuahua. Sí, ya, te aventaste tu media hora al inicio, güey. Oh, bueno, está bien. Las gaseras se van al séptimo puesto tras solo 3 semanas en cartelera con un gran total de 106.1 millones e internacional 52.1 para un total acumulado de 158.2 y costó 144. O sea, apenas, pero... En las otras, la leyenda de Tarzán ya cruzó la marca de los 300 millones globales en 5 semanas. ¿Ya la fuiste a ver? Sí, güey. ¿Cómo se te hizo? Chingona, güey. Perrota, güey. ¿Verdad que sí está chida, güey? Sí, los animales digitales con un matiz diferente a los del libro La Selva. Uh-huh. Los otros son como más para niños. Es más realista. Sí, se me hizo muy, muy chido. Los simios, quizá no al nivel del planeta de los simios, pero muy bien hechos. El trabajo digital de los rostros para hacerlos más jóvenes, adelgazarlos. Ah, perro. Impresionante, güey, impresionante. Su música tremenda, muy, muy padre. Jane, pues olvídate, sí. Sensacional. El Tarzán se me figura mucho en el amor de tu vida. No. En carne y hueso al Tarzán de la caricatura de Disney. Tiene mucho tipo de cara. Tu cabello y todo eso me hace muy parecido. Y la película en general es sensacional. Yo no sé por qué está tan mal calificada, pero a mí se me hizo muy buena. De un 9, yo le doy un 9. Sí, está muy, muy buena. O sea, están jodidos los del tomatómetro. Y que se laven las nalgas, güey. Que volviendo al tema, es donde yo quiero hacer ese fideicomiso para una beca en el Templo Zen. ¿Sí? Aquel que no crea en esos parámetros, que se laven las nalgas. Es bien correcto. Dicho, por último, Batman The Killing Joke, que está. Terminó rankeada con un 53-59. Debutó en cines en Estados Unidos con 2 noches de exhibición con 3.7 millones. Muy a pesar de las controversias que tuvo la película. De hecho, pues en taquilla le fue bastante bien. Los fans o nuestros amigos escuchas que sí la vieron, opinaron igual que ustedes que está... No, todos. O sea, está dividida, sí, la está cosa. Está dividida. Interesante. Yo creo que tiene que ver y... Allí ya sé que me van a empezar a chingar, pero me vale más. Coeficiente intelectual, güey. No, güey. Código postal. El nivel de pubertad, güey. Ah, claro. Por ejemplo, los que somos ochenteros, que nos tocó ya verle, leer el cómic en aquella época. Sí, güey, estamos diciendo, no seas mamón, güey. Y los más jóvenes sí les agradó más, güey. Que ustedes no se amargan, güey. Si algo como yo, que no sabe nada del cómic, la ve, se me puede hacer chida. ¿O no necesariamente? No necesariamente. Híjole, güey. Sí, no. Bueno, en los estrenos de la semana de Netflix fue primero de agosto. Hubo bastante que entró el día de hoy de material, pero nada más voy a decir lo interesante para él. Last Man Standing. No, si quieres no te digo nada. Ay, ay, ay. Last Man Standing de 1996 con Bruce Willis. Ese sí es Bruce Willis. Ah, Bruce Willis. Es Bruce Willis. Saludos, Berna. Un millón de formas de morir en el oeste. Es una cómica de Sí, está chida. Sí, está botanona esa. The End of Time, o conocida aquí en Latinoamérica como El Caballero del Tiempo, de 1996. Platicamos de esa cuando hicimos los programas de viajes en el tiempo. Ahí salió. Está chida, sí. Sí. White House Down. Esta es la misma película que salió justo con la de la de que toman la Casa Blanca. Sí, pero esta fue como Olimpo, que la versión Olimpo Has Fallen. Ajá. Esta fue como la versión bastarda y salió por la puerta de atrás, güey. Nadie la dijo, pero fatal. Asquerosa. Que por cierto ya vi la segunda. Sí está chida. Sí, está muy chida. Está padre, güey, sí. Y luego la manera en que Steve Jobs ha cambiado el mundo. Es una película de televisión del 2011. X-Files, la pelea por el futuro, de 1998, que fue la primera película de los X-Files. El día que la Tierra se detuvo, del 2008, con Keanu Reeves. Platicamos de ella en el programa pasado. Crossing Over, un drama de 2009 con Harrison Ford. Silver Lining Playbook, del 2011, con Jennifer Lawrence. Por ese ganó el Oscar. Está chida. Esfera. Es correcto, de 1998. Ya platicábamos en algún momento de esa película también, muy buena. Con micro te escucho, güey. Ah, yo la recuerdo como muy mala, pero ustedes dicen que está buena. Ah, es buena. Merece su segundo oportunidad. Sí, vela, güey. Con ¿cómo se llama el narizón este? Dustin Hoffman. Y Sharon Stone. Dustin Hoffman. Luego, Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, del 2008. 12 años como esclavo, del 2013. Ah, dicen que está padre, ¿verdad? Sí. El Color de la Libertad, también del mismo estilo, del 2007. Sí, güey. Bien dijo Lina hace rato, güey. Pobre de mí, güey. El Kill the Messenger, del 2014. Y luego una película sobre Donald Trump, El Arte de la Negociación, del 2016, ahora que está de moda. Need for Speed, una de carritos, igual que Need for Speed, del 2014. Triste excepción, vean. De ahí sacaron el juego, ¿no? ¿O es primero el juego? No, primero el juego. Sí, sí, sí. Y luego la de Punto de Quiebre, Point Break, de 1991. Perrota. Platicábamos también de esa perrísima, la de los robabancos de los presidentes. Ah, claro, la original. Sí, la original. Ah, no, está padrísima. Está perrísima, güey. Que sí, sí. Son surfos y... Sí. Sí, es esta perra. Chida. ¿Cómo se llama el...? Reeves, ¿quién Reeves? Keanu Reeves. ¿Pero es tu personaje? Tiene un nombre así como de estado gringo, ¿no? Sí. Iowa o... Dakota. Sí, exacto. Robocop, de 1987. Ahí se puede, nos podemos dar cuenta que Netflix sí escucha el Freaky Podcast. Es correcto, muchas de las que hablamos. Para que nos puedan llevar a Querétaro. Ahí vamos a subir el... Por si van a Querétaro, Poncho. Si sacas a Querétaro. Bueno, de terror, Dream House, del 2011. Amén. Vitra, Witter, del 2012. Sao 3. Brush. Y O Thomas. Amén. Documentales, Last Chance University, que es una serie de televisión que habla acerca de los jóvenes que están en las universidades y que buscan ser, ahora sí que, rankeados por los equipos de fútbol americano. Contratados, ya lo vi. Para becarse. ¿Qué tal está? Es un documental, totalmente, está interesante. Sí, se ve bien. Es una visión... Es como se cuenta, como si fuera Durango, así un rancho, así. De hecho, es una población mucho más pequeña ahí, pero lo visualizo así. Que ahí se centra el pueblo, todo se centra en el campo de fútbol. El pueblo es un pueblo de 700 personas, algo así. Está desierto, está muerto, todo para la fregada. Pero el campo de fútbol es una maravilla. Es el eje de... Nuevo, de o sea, todo gira en base a eso. Entonces, es como en Durango, cuando llega una banda. ¡Ay, sí, van a ver la banda! De X. Haz de cuenta, sí. Pero está sí, muy sí, chido. Vale, está bien hecho. Luego uno para Berna, Apex, la historia del Hypercar del 2016. De series, vale. Chelsea con su capítulo 31 y 32 de la temporada 1, Scream con el capítulo 19 de su temporada 2, The Americans, la tercera temporada, Teen Wolf con su quinta temporada, ándale, güey. Adventure Time con toda la serie completa, y Las Chicas Superpoderosas también, toda la serie completa del 98 al 2005. En las recomendaciones de Claro Video de la semana, Milagros del Cielo, sé que a algunos les va a gustar, saludos Iván. Saludos, Oscar. Saludos a su amigo imaginario. Y Hellboy 2, El Ejército Dorado, está en catálogo también. Madre. Ahora, en el Box Office México, no lo saqué. ¿La Canacine o Jorge Canelas? No, ahora no lo saqué. Te valió. Sí, no alcancé, güey. Son vacaciones. Pero. Es que te fuiste al concierto, ¿verdad? Por eso. Sí. Bien. Pero ahorita lo decimos, no hay problema. Rápidamente. Ahora sí, por eso es la inmediatez del. De la información, ¿verdad? Hubiera dejado lo de la hidra para ahorita, güey. Sí. Chingada, ma. ¿Puedo contar chistes pelados, güey? No, Oscar, no. Pues, puedo hacer lenguaje de señas. Así como Lolita Yala. Chimón. En el de Mil Formas de Morir en el oeste sale el doctor Emmett Brown. Ok, aquí está, taquilla. Número uno, La Vida Secreta de las Mascotas. Se estrena y fue un chingo de banda, ¿eh? Sí, fueron bastante. Fueron 3,333,466. Las vacaciones. Sí, wey. Ahí se aperraron. Me va a tocar el fin de semana, wey. Ahora, en segundo lugar, se estrenó Cuando las Luces se Apagan, Lights Out. La fui a ver el fin de semana. Chingona, güey. ¿Es de espantos? No, sí. De spoilers, güey. No. Sáquenlo, chingona. Me gustó mucho porque la historia es simple, al grano, no te inventa ni te pone adornos, ni te da explicaciones de más, güey. O sea, la historia es una historia muy lineal, te digo, simple, pero bien contada, güey. Entonces me gustó bastante. ¿Pero es de monstruos o es de fantasmas? Es como de fantasmas, por ahí. Ah, qué chido. Sí, el susto del osito que se cae. Es de Screamer, es del estilo Screamer, pero bien contada. O sea, sí está padre, güey. Sí, sí, sí, pónganse sus pantalones cafés porque... ¿No es la clásica que ya sabes que va a suceder algo y sucede? ¿Cuántos brincos diste? Sí, de un par, güey. Sí. ¿Es predecible? Sí, güey. Pero disfrutas. Voy al punto, exactamente. O sea, la disfrutas y no te cansas de... Ah, ya va a salir con sus mamadas. No, está padre la película. O sea, sí está bien hecha. Y más que conocemos la historia por el short film que alguna vez platicamos y que vimos. Dices, pues está padre que le sacaron una buena historia a eso. Entonces, por eso no me gusta la idea ahora de que quieran hacerle una secuela. Porque la historia no da para tanto. O sea, aquí hicieron lo que podían hacer con la trama y lo hicieron bien. Entonces, Oye, ¿no es la clásica que sí necesitas ver el short film? No, para nada. Ah, nice. No, o sea, está perfecta. O sea, te dice lo que necesitas, te lo cuenta como debes y termina perfecto, güey. O sea, ya se acabó. Ya con eso. Los Ilusionistas 2, en su segunda semana, queda en tercer sitio. Media hora en los saludos, ¿quién ya la vio? Pues ya habíamos platicado de esa. ¿No? ¿Ya habíamos platicado de esa? ¿No? ¿No? Sí. ¿Nadie la ha visto? Buscando a Dory en cuarto sitio. ¿Quién ha visto Buscando a Dory? Tú, vea. Ya. Ah, ¿ya sí viste? Dijiste, no. Sí, ya. ¿No? En quinto lugar, La Leyenda de Tarzán, que ya la comentó Jima. Sobresaliente. En sexto puesto, La Última Ola. Ah, chinga, ¿cuál se es? Se estrenó. ¿Cuál es esa, güey? Pues así se llama La Última Ola. No tiene que ver con la... No. La de los marcianos, ¿verdad? No. En séptimo lugar, en su cuarta semana, La Era de Hielo, Choque de los Mundos. En octavo, la de Criminal, que aquí les valió madre, se llama Mente Implacable. Criminal. En su segunda semana. Miedo Profundo, que es esta, la del tiburón. Ah, la del tiburón. Sota, esa la quiero ver porque pinta que no va a durar nada, ¿va? Sí, se me hace que hay muy pocas copias porque fíjate, lleva 3 semanas y está en noveno lugar. Y en asistentes no llevan ¿qué? Ni 850 mil personas. Entonces yo creo que hay pocas copias y por eso va ahí. Entonces hay que verla. Y en décimo puesto, curiosamente, Batman The Killing Joke. Aquí en México fueron a verla 69 mil personas. Poquitos. Y ingresaron 4 millones de pesos. Considera que salas? Sí, las funciones y las salas estuvieron limitadas. Sí. Un día antes ya estaba 65,000 en la red para que lo pudieras descargar. Entonces, o sea, le fue bastante bien. Sí, fue mucha gente a verla, porque sí, nada más eran dos funciones por lo general. Ustedes la vieron antes, ¿no? Sí. ¿Ya estaba disponible o qué? Sí. Sí. Chisperros. Sí. Pues mochense, ¿no, cabrón? Porque en el cine dicen que tiene un final alterno. Yo tengo en esto o en la otra. Bueno, y de ahí nos vamos con. Pues bien, nuevamente estamos transmitiendo desde la capital del Imperio. Ya regresamos, digamos, podemos decirlo, a las andadas. Y bueno, esta semana vamos a estar comentando sobre lo que anunció Panini por parte, digamos, de su línea 100% HD. De hecho, estuvo curioso porque algunos se refirieron, de ejemplo, a esa línea, lo buscaron en la página oficial de Panini en Italia, y venían otros cómics, por ejemplo, una línea de cómics por parte de de Image. Pero lo que anunció Panini fue una cosa totalmente diferente, entonces no sabemos realmente qué se refería con 100% HD. Lo que anunció en esos cómics fueron, bueno, de manga anunció el Samurai 7, que vimos por una versión moderna y tecnológica de la historia de Kurosawa, que entonces ya platicamos la semana pasada en el especial de de secuelas. Es una historia en dos tomos. Entonces vamos a verlo como una versión, la misma historia, que unos, digamos, maleantes van a quitar el arroz a unos aldeanos y contratan a unos samuráis para que vengan a rescatarlos. Pero tiene mucho componente tecnológico, entonces vienen ahí unos samuráis que son como robots y, digamos así, tienen aditamentos, por ejemplo, ya armas de fuego avanzadas y cosas así. Entonces, está más o menos, la verdad no es como que así, puff, la gran maravilla el manga. Entonces, chéquelo, como siempre les digo, o sea, chéquelo ahí en un portal de, por ejemplo, Manga Fox o en esta otra página que tengan, pueden leerlo, Manga en Línea, para que se den una idea del arte, del trazo. Cuando anunciaron que iba a traer algo de samuráis, todo el mundo pensó, Samurai X o ¿qué otro manga? Vagabond o algún otro, digamos, manga así más clásico, más icónico del género, pero sacando el Samurai 7, entonces está más o menos, pero son dos tomos, entonces, bueno, son muy, muy, muy, muy clavados, entonces, chéquelo. También anunciaron Attack on Titan Before the Fall, sería una serie abierta, bueno, es una serie abierta, que es narrar los acontecimientos antes o previos a la serie regular de Attack on Titan. Entonces aquí vemos que, bueno, todo no lo entiendo porque realmente no lo he leído mucho. Que que hubo un niño que está ahí, que digamos que es como descendiente de un titán. Entonces, creo que su mamá estaba embarazada y se lo comió el titán. Después el niño nació como que adentro del titán, algo así por ahí va la historia. Y entonces como que es un niño así como que vive en esos dos mundos, como que lo catalogan como titán, pero mitad titán y mitad humano. Entonces, digamos, es complementario a los que quieran, digamos, interesarse un poquito más en la historia de Attack on Titan, pero recordamos que es una serie abierta, entonces, para que estén ahí pendientes de que yo preferiría seguir la mejor serie principal, y ya los tie-ins como que, vamos a checarlos, por ejemplo, también otro portal de manga, en línea. El Bleach número 19 anunció que va a tener un capítulo entero a color. Si mal no recuerdo, creo que de Munroy ha comentado que la edición de Beat también tenía un capítulo entero a color, entonces realmente no tiene el gran, así como que así lo anunciaron como un gran, podemos decir, lo pusieron como un gran anuncio, pero realmente ya lo habían publicado antes, entonces así viene el tomo, entonces así realmente no hay mucho cambio. Assassin's Creed número 4 va a iniciar un nuevo arco argumental que se llama The Chain. Este va a terminar el número 9. Va a ser un tomo recuperatorio, bueno, un TPB de Star Wars, El Hijo de Datomir. Es una serie completa en un solo tomo. Creo que es el de Darth Maul, si no me equivoco. El TPB de King, de Gary Frank. Es una serie completa en un solo tomo, en de 9 pesos. Creo que, si no recordamos, es acerca de los Neanderthals. Y figuras de este cómic van a salir en agosto. Va a salir Robin, Tim Drake, Flash, Wally West y Deadshot. Va a creer que todos lo sigan coleccionando. Por parte de Kamite, ya lo puede checar. Bueno, no lo chequé yo la versión en español, pero para el Plaza Fantástico, entonces ya tenían ya, digamos, el nombre en inglés, entonces, acerca de Sombra. Es por parte de Justin Jordan, Raúl Treviño y Juan Useche. Es por parte de Boom Studios. Y bueno, aquí digamos con que narra la misión de una agente de la DEA que va a tener a su padre, que también era un agente y que desapareció en México, y pero reapareció para combatir los cárteles de la droga con una propia versión de su propia versión de justicia. Entonces, como que se puso igual de violento que los cárteles para imponer la justicia. Entonces mandan como de cierta forma a la hija para tener a esta gente, digamos, renegado. Está bastante bien el cómic, está un poquito fuerte, digamos, en cuestión visual, realmente no mucho. Pero si digamos usted leyendo los cómics de la historia de Raúl Treviño de Nomás del Yermo, van a encontrar como que el estilo muy parecido, realmente sí. Y ya Raúl Treviño tiene un estilo muy, muy característico. Entonces, los personajes como que se más dije, como que sí ya lo vi en algún otro cómic de Treviño. Entonces, está bien. Bueno, la diferencia es que ahorita ya lo estamos viendo a color. Raúl Treviño maneja mucho, digamos, el trazo blanco y negro. Pero ahora con color le da un toquecito un poquito diferente y pinta bastante bien. Son 4 números nada más. Entonces, ya está saliendo. Lo ventaja es que está saliendo en inglés apenas, el día número 1. Y ya que también está lanzando el número 1 en español. Entonces lo pueden seguir perfectamente ya en español. Por parte de Televisa, anunciaron que va a salir el tomo de Mad Love. Digamos que sería el origen de Harley Quinn. Este tomo salió en su momento con lo. Publicó Paul Dini, el escritor Paul Dini y Bruce Timm, y después recibió un premio Eisner en 1994. Entonces está bastante recomendable ese tomo, y realmente fue adaptado este cómic con ligeros cambios en un capítulo de la serie animada también con el mismo título, se llama Esta semana tenemos nuestra segunda parte de los especiales que hemos estado realizando de Vehículos Frikis. ¿Qué fue, Bernace? ¿3 semanas? Aproximadamente. Sí, que fue. Estábamos platicando precisamente de Vehículos Frikis. Pues obviamente tenía que salir el Batimóvil porque pues, es un auto por excelencia. Dijimos, lo tenemos que dejar aparte, ¿no? Entonces, sí, porque abarca mucho como para dejarlo... mencionar, pues, como mencionamos al de Ghostbusters o al General Lee, que bueno, esos también tienen su buen de historia, pero yo creo que el Batimóvil, pues ya casi anda chochenteando. ¿Hay otro vehículo de superhéroe que sea tan célebre? Pues, el de los Thundercats. No, pero no le no. llega. ¿Sabes cuál se me pasó, güey? No, y ahí sí los guerreros rodantes, güey. Ese lo puedes marcar en la segunda parte de Vehículos Friki. No, pero va a ser de nave, si no cuenta. Pues es de ficción. ¿No? Queda otro pendiente de la segunda parte de Vehículos Friki. Además del de naves. Hablando de naves que vuelan, se me olvidó primera sesión de saludos. Agradecerle infinitamente a Alan. Le dije que voy a quemar incienso de manera permanente en su altar. El día del concierto, previo al concierto, me hizo un obsequio. Me regaló ese biker que está ahí atrás y la bici. ¿Quién? Perro tota, güey. Alan. No sé si escuchó, y luego nosotros, escuchó mis ruegos o qué sé yo. Me dijo, ten, por tu notable labor dentro de la legión. Ay, cabrón. Pues me cagué. Muchas gracias, maestro. Adelante. ¿Qué te dijo? Ayúdate. Ay, para que te ayudes, güey. Él sí puede decir nuestros monitos, güey. Sí. Adelante, güey. Bueno, pues entonces este programa está dedicado precisamente al Batimóvil. A mencionar aquellos modelos del Batimóvil más característicos, porque créanme, hay bastantes. Yo creo que serán que unos 200 Batimóviles fácilmente. No mames, güey, yo creo que son 5. No mames. Retírate, por favor, Carlos. Traía 8, güey. Sí, tranquilamente. Sí. Hay unos 200 Batimóviles diferentes. No mames. Tú traías 140, ¿cuántos? Y contando, ¿verdad? 146 de Batimóviles. Esto sin contar Batihelicópteros, sin contar Batilanchas, sin contar batidoras. Sí, y además podemos todavía hablar de los que están en videojuegos, podemos hablar todavía de las realidades alternas, es un mundo del Batimóvil, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay algunos que se han quedado presentes en la mente de todos, y que cuando mencionamos Batimóvil, depende de qué tan puberto o tan old seas, van a brincar a tu mente inmediatamente. Sí, tiene que ver eso realmente, que por ejemplo, los más jóvenes, veinteañeros y veinteañeras, se fijen más sobre los Batimóviles más recientes que sobre los viejos. ¿Tiene que ver o no necesariamente? No necesariamente, pero sí influye. Sí hay tendencia. Sí, sí, sí, hay tendencia. Entonces, Berna. Muy bien. Es todo bueno, suyo. Vamos a empezar con el año de 1941, en la aparición en los cómics, que aunque en un inicio no es mencionado como Batimóvil, este es el primer auto que se ve a Batman conduciendo. Bueno, aquí se ve en las tiras cómicas un convertible rojo, que es basado en el Cort de 1936. Lo único que distinguía, bueno, el único distintivo que tenía este vehículo, ¿un era Cort de 1900 qué? 1936. Ah, ok. Déjalo veo. Salpicaderas bastante pronunciadas, con de hecho los faros eran retráctiles. Como el Phantom. Ándale como de Phantom. Bueno, en este vehículo el único distintivo que tenía de Batman pues era en el ornamento en el cofre en forma de murciélago. Aunque este vehículo podía alcanzar grandes velocidades y chocar contra paredes sin causarle daño, pues es que era de solera vil, ¿no? Echando lámina. Apareció por primera vez en la serie de Detective Comics número 27 de mayo de 1989. No fue hasta la edición del número 48 de febrero de 1941 que fuera mencionado como el Batimóvil. El diseño del automóvil fue evolucionando gradualmente. En Detective Comics, nuevamente, del número 30, se convirtió en un auto construido especialmente y de mayor potencia. Ya vemos un auto completamente diferente. No menciona algún vehículo en específico. Sin embargo, los rasgos así de lo que es el frente y pues bueno, la parte posterior asemejan a el Ford 40 o al Chevrolet 39, con esa forma así abombada. Y bueno, este ya traía en lo que era la parte ventral del toldo, traía así una especie de como de aleta. Y en frente, así en la trompa, es como la mitad. Exactamente. Hacia arriba, tipo Bugatti. Como tiburón. Tú. Y en el frente traía así la cabeza, por así decirlo, de Batman, ¿verdad? Eso sí, ¿de qué año es ese? Ese es de 1941. Oh, 40 y córrele. Como el Fonseca. Saludos, Fonseca. De hecho, ese auto es bastante icónico porque antes de él, Batman siempre se había visto conduciendo autos deportivos, pero el auto deportivo genérico 5, ¿no? O sea, X. Pero no fue precisamente hasta el Detective Comics del número 48 en que ya saca un auto como Batimóvil per se. Y el único distintivo de que era el Batimóvil es que tenía un emblema dorado en el cofre. Y es que antes los carros tenían así como que su emblemita, como ¿no? Esos que su escudito. En nuestras épocas ochenteras nos robamos de la exactamente, de varón. De las Dark Cats. Entonces, sí, a huevo. Patrones de llavero. Sí. Entonces, de ese tenía, y era el único que tenía el logotipo de Batman. Pero era lo único que traía Batman, no traía aditamentos adicionales, no traía nada, o sea, era un vil carro X. Y luego, no, incluso no traía ni siquiera equipamiento como... Nada. Ametralladora. ¿Cuál? No, ¿el nada. De 41, el sí. Cort? Era un carro y se acabó. Sí, era un carro, era de color rojo incluso, o sea, cuál discreto ni qué chingados, era un carro rojo y... Y el color rojo era por el tipo de impresión que había en la época, entonces como podían... Los colores eran limitadones por el tipo de papel también y todo el show, entonces tenía que usar colores brillantes. No, y aparte el rojo era símbolo de estatus porque era carísimo, de hecho todavía lo es producir el color rojo para las pinturas más caras, sí. Lo que es el rojo y curiosamente también el blanco es de las pinturas más caras. Mira. Ah. Sí, la verdad. Bueno, pues bueno, aquí seguirnos con los cómics sí está muy cañón porque así bajita la mano, del 39 al 58 hay listados cerca de 15 diferentes modelos. Entonces, pues sí, dedicaríamos un programa casi completo a todo lo que son batimóviles de los 30. De los puros cómics, ¿verdad? Tan solo. Y de la década de los 30 al 60. Así que, pues bueno. Hay uno que, si me permites, déjame decir sí, antes sí. de... El que se considera ya como el batimóvil, ahora sí propiamente dicho, porque el anterior era un carro con el emblema del batimóvil. Ajá. Pero en el Batman número 5 de 1941, y este auto se usó hasta el 43 con algunas variaciones, es el primer batimóvil que vemos ya de un carro que no está basado en ningún otro carro, y que ya trae ahora sí como el rostro de Batman. Sí, es el que mencioné ahorita. Y ese, sí, ese que queda, precisamente, se queda permanente. O sea, ya se queda como el sí, ya icono. Nomás va teniendo como variaciones, ¿no? Exacto. Y ese, por ejemplo, ese como escudo que traía en el cofre, ya funciona como antibalas. Ahí traía, incorporaba los faros en los ojitos. Ya muchas características que vemos en los siguientes ¿cómo se llama? En las siguientes tramas y en los siguientes cómics de Batman ya se queda muy característico. Incluso usaba la aleta en la parte superior trasera. Ya la incorporaba. Tipo como lo de los Cadillacs, pero en una sola aleta en la parte por ejemplo posterior. Este auto es el primero de superhéroes que empieza a ser caracterizado como el, sí, ya, o sea, como el superhéroe. El primer auto tuneado, pues, para un superhéroe. Sí, customizado. Customizado. Personalizado. Es correcto. Mejor dicho que caracterizado. Tuneado. De acuerdo contigo. Y de hecho, otra de las cosas que son importantes de este carro es que ya incorpora el concepto de que Batman no solo tenía uno, de que ya tenía una flotilla de batimóviles. Que se lo chingaba. Así como la alianza. Que no se note pobreza. Sí, que no se note la pobreza. Porque, por ejemplo, hay una historia que se llama The Riddle of the Missing Card. Él va en una persecución y el batimóvil se cae por el acantilado, güey. O sea, mocos. Pero después vuelve a sacarlo nuevamente el batimóvil. Entonces, entonces ya tenía otro. No te lo expresa directamente, pero ya lo asumes. Entonces es un concepto que ya se queda también en historias posteriores, de que no nomás había uno, sino que tenía sus refacciones. O sea, ya era algo como parte de sus utensilios. Ajá. Como sí, ya también de Iron Man. En posteriores años, ya casi brincando a los 50, en lo que es de 1949, hubo una serie, bueno, por así decirlo, transmitían, eran como miniseries, pero en el cine, ¿verdad? En esta, el vehículo que usaban era un Mercury, un Ford Mercury convertible. O sea, este era, no era un auto customizado como en los cómics. Este era un coche también común y corriente. Pues no necesitaba más, pinche carro está maldito, güey. Maldito como elogio, ¿verdad? No maldito como Cristín. Haz de cuenta, de corte muy sobrio, con las chaparreras esas en las llantas traseras, pero a nivel exagerado. Y luego tiene como una especie de bisel en la parte de atrás. La parrilla sencilla, pero perrota, güey, Simón. ¿Es descapotable? Aparentemente. ¿De qué año es ese? Este es del 49. Sí. E incluso también en unas imágenes por ahí que estuve viendo, también incluso trajo un Cadillac, también convertible. No mames. Y pues bueno, ya de ahí ya prácticamente nos brincamos a la era de los 60s. Hay cri, uno que ya va muy... Nos tardamos mucho en llegar, ¿eh? Sí, sí, no, pues que de hecho, pues en los cómics sí son un friego. Y creo que sí sería llevarnos bastante ratito para hablar de ellos. Entonces, pues para no perder tanto tiempo en... No es perder, es invertir. Sí. Bueno, perdón, invertir sí, sí. Tiempo. Aquí no perdemos. Vamos a brincarnos hasta los años 60. Pues con el más... Que es donde viene el Homero Mero. Y el más recordado, yo creo que por todos nosotros, que es el del año del 66. Este es el primer batimóvil de la serie televisiva del 66 al 68, basado en el concept car de Ford, el Lincoln Futura, que era un concept del año 55. La carrocería del Futura fue fabricada por el carrocero Ghia de Italia, cuyos artesanos moldearon los logos sobre los paneles del auto y tallaron el estilo de diseño de un rasio sobre el cuerpo del auto. 1965, la cadena ABC contrató al famoso customizador de Hollywood, George Barris, para diseñar un batimóvil para su producción próxima a estrenarse. Dan Jeffries, que era otro personalizador de autos, que incluso era así como con... era el rival de Barris, ¿verdad? A pesar de que prácticamente había trabajado con él. A él había trabajado en el diseño y fabricación inicial del batimóvil a partir de un Cadillac 59. No mames, ¿sí? ¿Existen fotos, güey? Fíjate que no encontré datos. Qué mal pedo. Pero tiene que haber algo, güey. Y ya había contado precisamente en la primera parte de este episodio que yo estaba fascinado con el 59. Sí, con el 59. Imagínate que hubiera sido. Y yo siempre creí eso. Ajá. Porque la misma gente le dice, de esos que tienen aletas como batimóvil. Uh-huh. Y se refieren a carros como el Cadillac y algunos Dodge de mediados de los 50 que tenían esos alerones. Uh-huh. Es como tú dices, ¿no? Es una frase ya muy hecha. Uh-huh. Así como de batimóvil. ¿Eh? O sea, la raza lo ubica inmediatamente. Exactamente. ¿Verdad? Qué chido, cabrón. Pero aquí ya como que se quedó descartado porque el estudio buscaba un coche más, o sea, que lo puedan promocionar más rápido, pues, ¿verdad? Y volvieron nuevamente con George Barris y el diseño que tenía sobre el futuro, ¿verdad? Dan Jeffries, pues ya más adelante, pues bueno, no se quedó atrás y fue quien diseñó el Black Beauty del avispón verde. Vale. O sea que pues, dentro... nos podemos dar una idea del estilo. Ajá, sobrio que exactamente tenía, ¿eh? Órale. Sí, o sea, te puedes dar más o menos una idea de entonces del Betsabe vehículo. No se llamaba Betsabe, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica sí se llamó. Originalmente era Black Beauty, belleza negra. Ya lo sí decían en el intro, ¿no? No sé de dónde negra saldría, no, el decía, Betsabe. Su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabe. Es correcto, sí, cierto. Bien, y continuando, Jorge, no sé si traigas ahí tú por algún de los... algún accesorio. No, la historia de este carro del Batman del 66, como ya se le conoce a la serie, yo creo que es la más icónica de los autos de televisión. Porque realmente lo que lograron hacer con el concepto, basándose en el Lincoln Futura, se quedó permanentemente para todos. Sí. O sea, ese es el batimóvil. Y es bajo la imagen de la cual todos los demás batimóviles se han como medido, ¿no? Es, o sea, como el DB5 de James Bond. Ándale. Es el auto insignia. Sí, porque puede pasar el tiempo, la tecnología y lo que tú quieras, pero ese carro es fantástico. No sé si se acuerdan que hace como un año platicamos de que andaban demandando a la empresa que fabricaba réplicas de este auto. Simón. Y armaron todo un pedo. Hacía la Paramount, ¿verdad? Pero eso habla mucho del valor que tiene el carro, porque la gente lo estima mucho. Y hay incluso clubs de fans que construyen réplicas de este auto. O sea, no es cualquier cosa. En la serie, pues obviamente, como cualquiera pudiera imaginarse, pues obviamente el episodio en el que hablaba y salía el batimóvil, pues hacía algo el batimóvil, no nomás los movía, ¿verdad?, de un lugar al otro. Sí, trae un artefacto nuevo. Sí. Ahora lanza tipo Knight Rider, ¿no? Ah, o sea, ahora necesito que saque capuchino, güey, sí, y te lo hacía. Y era muy análogo. Fíjate que pese a los colores dominantes de Batman, que yo no los conozco todos, la combinación negro y rojo me persigue hasta estas fechas, ¿eh? Ya ves que ese sí tenía esas franjitas rojas enmarcándolo y los murciélaguitos eran rojos. Anda, güey, esa combinación del rojo sobre el fondo negro siempre se me ha hecho perrata por el batimóvil. Recuerdo que allá en la papelería y más de todo, que estaba enfrente de casi el Teatro Victoria, en unos localitos que ya ahorita ya remodelaron a unos cerquitos ya así más estilo antiguo, ahí compré uno que tenía al Batman y al Robin, así de plastiquito, la pura mitad y engarzaban. ¡Anda! Oh. Ese chingado carro lo amaba, ¿eh? Sí, era fregoncísimo. Hay algunos, seguramente lo van a recordar, desconozco la marca, pero vendían antes en la Soriana o en tiendas de ese tipo, así ya bastantes años, modelos a escala bastante decentes, muy bien hechos, con una base amarilla. Y luego estaban atornillados y luego traían su capucha de acrílico transparente para que los pudieras ver. y un par de veces mi mamá me regaló el Batimóvil, muy bien hecho, incluso rodaba cuando lo sacabas, por supuesto, sí, lo rodabas, y la turbina que traía atrás entraba y salía un triángulo, un conito, como el fuego, ¿no? Así era ese que te digo. Extraordinario, güey. Porque hasta me acuerdo que tenían en bolsas de los corrientotes esos de plástico, ¿ah, que sí? También me eché dos, tres de esos, Cuatro, cinco. Y en la vitrina tenían ese, ajá, que los reinecitos eran de cromito y las llantas eran de gomita. Y traían su escudo de Batimóvil en las puertas. Yo desconozco, por ejemplo, el alguien había dicho sobre la que lo subastaron hace poco, el original, el de la película, de la serie. Tú dijiste, uh-huh. A ver, antes de que me digas ese dato, fíjate, de ese automóvil, el automóvil sin convertirlo en Batimóvil como tal, aquí hay un dato que encontré, que después de su fracaso como objeto de venta, pues se quedaron muchos ahí guardados, bueno, no muchos, pero pues casi todos guardados ahí en la Ford, y decían que ese auto en su momento valía $250,000, así para que tú le llevaras y te fueras a pasear. ¿Ese Batimóvil en cuánto lo vendieron? En la última subasta, el empresario estadounidense Rick Champagne, que es dueño de una empresa de logística en Arizona, pagó más de $4.6 millones por el Batimóvil original utilizado en la serie. ¿Nomás utilizaron uno? Es como los Dukes de Hazzard, que traían varios, sí. Pues, al menos aquí alguna que otra maniobra ahí que se pusiera de componer o... Aquí mínimo o tenía el dato que este fue el más completo, el que tenía todos los distintivos, que de hecho hay una lista que enumera más de 55 distintivos que debe tener. Ay, los claro. Los réplicas que comentaba Jorge. O sea, Batimóvil oficial tiene, sí, que exactamente, todo esto. Así como nosotros con la 501, ahí tenían, y vienen detalles que, por ejemplo, la palanca de velocidades tenía que tener un tono dorado, ajá, tipo como si fuera brillantina. Ajá. Los Batmans, el signo de Batman color rojo, ajá, la sirena, y tiene cosas una muy... Una torreta, ¿no? Arriba. Sí, así es. Sí, y sí, cosas muy peculiares que tenía que tener. Incluso traía varios botones o palancas en el... No me acuerdo, en el tablero, que humo, uh-huh, grasa... tachuelas, quizá que tanto sí, tenía, sí, sí, ¿no? Todo eso tenía que traerlo. Exactamente, tenía que cumplir con ciertas características para que se pudieran denominar réplica. $4 millones, güey. La mínima, sí, es muy cotizado. Por ejemplo, los chavos de hoy día, por ejemplo, los veinteañeros o menos de veinteañeros, este auto lo reconocen como el icono del Batimóvil, sobre todo los demás. ¿O el inicio del primer gran Batimóvil? ¿O no tienes idea? No sé. Sí, que nos comenten, porque a lo mejor están como nosotros con los del 41, que para empezar yo ni lo conocía. No, yo no creo que este caso en redes sociales se conoce como el Batiwest. Uh-huh. Muy pocos reconocen esa serie porque, no me dejarán mentir, esta serie no fue tan repetida como otras que tuvimos. Tanto en Canal 5 o en otras series que se repitieron mucho, esta no fue el caso. Entonces, no es como que algo tan peculiar de ver, porque inclusive ahora que está saliendo el Guasón de Jared Leto, que ponen al Guasón original que nosotros conocimos en esta serie, pues no, o sea, los... Con César Romero. Sí, o sea, nadie lo conoce y no lo ubican, a pesar de que para nosotros pues fue ícono. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? César Romero. César Romero. Oye, hay una serie blanco y negro del Batman, ¿verdad? Sí. ¿Sí sacas al Batman? Sí. ¿No traía Batimóvil? Sí, ¿no? No sé. ¿Cómo de qué año será? ¿Quién sabe? Pero yo... es que ahorita me acordé por lo que tú dijiste, uh-huh, que no saben los morros, uh-huh, de esa serie, porque también pusieron el Batman de la serie primera. Dije, sí, pues el de orejas de ratón, el panzón. Sí, no, güey, el de la primera. Y sí dije, madres. O sea, hay otro, güey. ¿Eh? Sí. o película, ¿qué hubo? Sí, porque pues, el anterior fue serie. Es que era un serial, Mercury, tipo como Mercury. Como las de Superman, güey. Exactamente. Sí. Como las de Superman, exactamente. Sí. Nada más que con micro. Que desde esa serie salía César Romero, pero no recuerdo qué papel interpretaba en aquel entonces. Batman. No. Esa serie de blanco y negro, el Batman, recuerdo yo, era casi tan deplorable como esa serie de Barman y Droguin. Muy así, amorfo y con las orejas ahí medio gachas. De pastorela, diría Carlos. Sí, güey, no. ¿Sí? Terrible. Fíjate, el auto fue tan popular y se quedó tan impreso pues en la friquez colectiva, que en la serie que quedó de Los Super Amigos de 1973 a 1977, esa de ta ta en el Salón de la Justicia. Exactamente. El auto que extrae Batman, el Batimóvil, es una adaptación minimizada del auto de la serie de televisión. Sí, el 73. Sí. Nada más que ser azul. Es exactamente, este era azul con detallitos negros de sombra. Y gris. Y sí, tenía ciertos cambios, pero, sí. O sea, en sí la base sí era del 66. Luego. O sea, lo que era las cabinas en burbuja, uh-huh. Los fines así, los tipo Cadillac. Prácticamente es el Lincoln Futura. Ya nada más ahí te cambian lo que es la trompa, que ya no trae la torreta, ya no trae los escapes en la parte posterior. Pero, o sea, en sí es el mismo molde. Antes de que te vayas un poquito más para allá, Berna, ¿tienes el dato técnico, por ejemplo, del motor de ese Batimóvil? ¿Del 66? Sí, de la serie. Es el Ford creo que era 289, o sea, ese no estaba supercargado ni modificado con la carrocería. El Maverick traía ese motor, el 289. De hecho, nada más tenía, por así decirlo, sobrepuesto a la turbina, pero realmente no tenían funcionamiento como para agregarle velocidad. Claro, independientemente de que sabemos que es un truco de cuando... Incluso hay una pieza de Batman original, de la música de la serie, donde hay un diálogo entre Batman y Robin de que se suben y que, a ver, prende las baterías atómicas y prende quién sabe qué y no sé qué, y vámonos. Pues, y empieza la rola. Prende la turbina, pero es automático. Todo era puro fotomontaje, ¿no? Exacto. Ya es que se ve que van en la sí. Así, pero es una cabina estática que nomás se ve que se mueve un fondo. Y cuando hacen las tomas del automóvil ya por fuera y que se ve que está uh-huh. caminando por las calles o en esa vereda donde baja una trampa, ¿no? Sí. Y se mete. Sí se oye como un zumbido, ¿no? Como un zumbido de la turbina. Exactamente eso. Pero todo es fantasía, o sea, no hay otra cosa. El carro más no que el tenía motor original. Ningún aditamento extra para el velocidad, porque pues realmente Órale, no pues. Se veían, o sea, eran persecuciones ficticias, o sea, realmente no, el vehículo no tenía un recorrido, por así decirlo. Fíjate, así de calle normal. Ajá. Fíjate, este Batimóvil de la serie de Los Superamigos incorporaba dos detalles interesantes. Primero que nada, pues era una versión simplificada, porque pues, obviamente las caricaturas no podían ponerle tanto detalle, y más iba a pasar nada más así en tres cuadros y todo, pues no tenía caso. Pero lo interesante de esto es que era el primer Batimóvil que incorporaba el logotipo de Batman con fondo amarillo. A partir de ahí, en los cómics agarran esto, porque antes no tenía el fondo amarillo el logotipo de Batman. Era el traje como el de Ben Affleck, el traje de Batman, así, o sea, y el negro encima. Exactamente, o sea, no traía un arito, un algo que lo distinguiera todo el rollo, ¿no? Aquí ya lo incorpora y en los cómics dijeron, ¡ah, chinga! Es buena idea. Y de ahí lo agarraron chido. Y vámonos. Pues que es la batiseñal. ¿Sí? Y muchos la reconocen como la batiseñal por la película de Burton. Exactamente. Que al rato llegaremos por allá, pero de ahí lo tomaron. Fíjate, todo fue influyentillo en de Los Superamigos, ¿verdad? Sí, de hecho, el diseño pues este del 73 se usó hasta el 77. Y de ahí sufrió algunos pequeños cambios nada más en la siguiente serie que sacaron, que se llamaba The Challenge of the Super Friends, que era como la versión nueva de la serie. Me acuerdo, y los nuevos Superamigos. Nada más hicieron una modernización del diseño del auto, pero pues era básicamente el mismo. Tiene como un gato al frente, parece. Parece la gato, cabeza ¿verdad? De un murciélago, ¿no? Sí. Un ratón. Un ratón, sí. Es el murciélago de las alas, Jimán. Sí. Pero invariablemente, por ejemplo, los alerones se quedaron, ¿no? ¿Cómo se llama? Las aletas. ¿Cómo se le puede llamar lo de atrás? Las alerones. Se le quedaron fines. Ya. cualquier auto, es lo que te decía hace rato, cualquier auto que veas con esas características es el Batimóvil. Es el Batimóvil, ¿sí? Exacto. Qué chido, güey. De ahí, pues bueno, prácticamente ya todo lo demás es puro cómic. Hasta los 80s. Ah, entonces espérame. Déjame antes de ese. Tengo otro del 78, precisamente, el de Challenge of the Super Friends. Este auto era una versión como... ¿Se acuerdan que en los 80 sacaron unas versiones de Lamborghinis así medio... o de Ferraris medio extraños? Así como chatitos. O, por ejemplo, James Bond, sacó uno. ¿Se acuerdan de Roger Moore? El que andaba bajo el agua. ¿El Lotus? Es sí, el Lotus. Así, de ese estilo, que eran unos deportivos como compactos. Uh-huh. Bueno, pegados pues, al suelo. Batman no como el Nissan 300ZX. Sí. ¿No? Ah, el primer deportivo en México. Es correcto. Pues Batman no quedó fuera de esa tendencia de diseño automotriz, porque precisamente el de Challenge of the Super Friends era una mezcla del anterior que habíamos platicado y uno de ese coupé, estilo. Un Lamborghini y un Roadster. ¿Sí? Sí, aquí el por ejemplo, el capó del carro trae el logotipo de Batman ya, pero dentro del cofre, o sea, ya lo trae como parte del sombreado del cofre. Trae las burbujitas, pero ya nada más son las partes frontales de las burbujitas. Ya la parte trasera ya es como el cofre. Sí, pues que ya es cofre. Un biplaza, sí, nada más. Sí, sí, ya lo empiezan a hacer un poquito más... más simplificado. Sí, este fue diseñado por Hanna-Barbera y estuvo también en Challenge of the Super Friends, en la caricatura, y también salía en los cómics. Este diseño duró del 78 hasta el 87, con variaciones pequeñas, justo si mandes, pero era básicamente el mismo modelo. O sea, básicamente duró 10 años. Bien, ahora sí, continuamos con otro de los más emblemáticos e icónicos. 1989, Tim Burton. No mames, güey. Joya. En las películas de Tim Burton, Batman y Batman Returns, por consiguiente, fue presentado un nuevo diseño de Batimóvil. El mismo reflejaba el ambiente de Art Deco de la Gotham City de Burton. Este era enorme, sin presunción. Largo, bajo y liso. 5 metros. Combinando elementos de diseño de los coupés de los 30s, como el Bugatti tipo 57, y modernos coches de carreras, tales como el Porsche 962, y todo ello montado sobre el chasis de un Chevrolet Impala. El motor que equipaba esta maravilla rodante era nada más ni nada menos que la turbina de un jet, que era alimentada con un combustible especial, mezcla de gasolina y parafina, de un octanaje de 97%, y que llegaba a desarrollar una velocidad máxima de 530 kilómetros por hora con aumentador de presión. O sea, que este sí era un cohete. Un avión sin alas, güey. En Batman Returns, el Batimóvil también desarrolló un modo secundario conocido como el Batimisil, donde las ruedas se contraían hacia adentro, desbancando los faldones laterales del vehículo, convirtiéndolo en una forma de tren bala estilizado, capaz de escurrirse a través de callejones estrechos. Esto pudo verse después de que Batman fuera acusado por el Pingüino y Catwoman de secuestrador y asesino. En el proceso, Batman cae en una trampa cuando el Batimóvil ha sido saboteado por el Pingüino y este se hizo el control del vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, para huir de la justicia, hace la transformación de Abatimisil. Así como el Chapo, güey. Sí, ¿no? Nomás que ese se fue por la coladera. Ese se fue por entre los callejones. También el Pingüino. Sí. Y sí. Bien, ahí ustedes. Tenía su armada de seres sin cerebro. ¿Qué puedes opinar de esta joya? Yo creo que este es de los también fantásticos. Es una cosa maravillosa. Y algo que es muy de mencionar es que los autos de Batman siempre fueron modelos muy especiales. Pudieran estar basados a lo mejor en algún otro carro como todos los anteriores, pero este, una característica que tiene es que no está basado en ni madre, güey. Chimón. Desde cero. O sea, lo hicieron desde cero y lograron una forma hermosa. Hermoso, o sea, el carro es maravilloso. Mi favorito, güey. Sí, no, es maravilloso. Sí, a mí también. Se ve perro, güey. No necesita tener tanta madre de aparatos y la chingada de todo el rollo. Simplemente lo veas llegar y dices, ya valió madre, güey. No, Tiene personalidad, presencia y elegancia, güey. Cuando yo vi el tráiler, los comerciales que pasaban de la película de Batman en la televisión, me impresionaron dos cosas. El I'm Batman. No mames, güey, perrote, machote. Y el Batimóvil, lo poco que se alcanzó a ver, güey. De hecho, no sé si recuerdas ese comercial. Se ve que el Batimóvil se va conduciendo solo a madres. Sí. Y en eso, el Batman se baja de la banqueta y ya nada, es así como con un controlito de detente. Y la otra chava ya mojada. Simón. Y se veía en alguna parte que se abría la cabinita o que sí, entra, sí, le dice algo, ¿no? Y se ve que se desmonta la cabina. Eso es. Fíjate que eso es lo que siempre quisimos ver en un Batimóvil. Y esas aletas que tiene es como siempre nos imaginamos un Batimóvil. Entonces, no sé cuántos ya hayan tenido ese tipo de aletas ya murcialaguescas, pero hasta cuando lo vi dije, no mames, es que ahora sí es el Batimóvil. Recuerdo yo que antes de que fuera a ver la película, la Batimanía, allá en los noventas, bueno, a principios de los noventas, estuvo pero cabronzota. No sé de qué mes estrenó del 89, pero yo vi Batman aquí en el 90, güey. Y ya la pinche Batimanía estaba voraz. Ahí a un costado de Catedral recuerdo que estaba la tienda esa de importaciones, Madison se llamaba. Y tenían un friego de cosas de Batman, entre ellas una libreta que yo quería, que tenía el logo, ese todo negro con amarillo y todo. Y deja tú también todas las promociones que nos dieron. Sí. Ya ves, lo comentamos en el del baúl del friki. En el de las... Y fuera en el 90. FN. Y haz de cuenta que en una de esas libretas venía el Batimóvil. Y dije, no mames. Yo la quiero. Y cuando fue a ver la película, plop. Anda, perrotote. Se blindaba todo el güey. Se manejaba solito. Tenía cabina como de nave espacial. O sea, se recorría. Es que hacía todo. La turbina trasera estaba bien ubicada. La trompa esa de turbina de avión precisamente estaba hermosa. Y luego todo negro, chaparrote, inmaculado, largo. No. Esa, pinche carro perfecto, güey. Polveras como de resbaladilla. Ajá. Así de esas sinuosas que continúan hacia la cabina que tú dices que es deslizable. Y al final ese remate de las alas. No, toda la línea de mujer, ¿verdad? Ese negro es especial, o sea, no es un negro brillante, es que es un negro, es un negro satinado. Como un satinado, exactamente. Extraordinario. Hay una escena que es el Batimóvil, es el protagonista. Cuando ya van hacia la Baticueva, que lleva a Vicky Vale, que se ve como aprieta el pedal del acelerador, un pedal incluso pedal muy llamativo. Y desde una toma muy baja a ras de la carretera pasa el Batimóvil a madres, güey, a la velocidad que dice el Berna que levanta, y echa las hojas o la hojarasca hacia un lado y agarra esa curva, y puedes notar incluso cómo por su diseño se pega al piso y hace la curva, ¿no? Extraordinaria. Y aparte la música de fondo, no, güey. Te chorreas, güey, ¿no? Sí, estuvo sensacional, güey, sí. Y también la Batinave. ¿Cómo se llama la Batinave? La Batiala. Así estaba. Batwing. La Batiala. Ya ves que se posa en la luna. La luna. No, a chillar, cabrón. Sí, incluso. El Bandon Panzoncillo lo más que llegó fue al baticóptero o feyote, güey. De madre. Y sale este güey. No, bueno, traía esas alitas ahí de Simón. Que triste, lo agarra un pinche tiburón, ¿verdad? No, es que lo peor es que esa fue la única escena icónica. Y luego la destruyen de la peor manera. No, está padre. Incluso el cassette de la música de Elma. Uh-huh. La portada es esa, de la luna y el bateavión. Y ¿no? Tengo que corregir antes de que alguno de los friquiscuchas lo restrieguen en la cara. El de la serie animada era el que medía 5 metros. Este medía 2 metros 60. Y ¿te verás? Ya con su turbina de jet alcanzaba los 530 kilómetros. Se me hace, dos metros, se me hace cortito, sin albur. No, de largo. No puede ser. La longitud. No puede ser, güey. No puede ser, güey. El de los. El de Burton. Sí, el de Burton. El de la serie animada era el que medía 5 metros. Bueno, no, güey. El de Burton no puede medir 2 metros, güey. Ahora sí que te lo restrego. Este plano, güey. Conste que yo no dije nada. ¿Qué dice la producción, güey? Conste. No mames, un Fiat 500 mide 2 metros, güey. Ya vas a empezar con esto. O sea, te digo que en la escala de medidas estoico. Sí. Vamos a ver aquí qué dice la producción, porque no puede ser. Bueno, en lo que búsquele el dato, cosas ya importantes de este batimóvil: reincorpora el concepto de la turbina, sí, que lo traíamos del de Batman 66. Reincorpora el concepto de las aletas, porque si bien mencionamos, por ejemplo, en los anteriores, como el de los Super Amigos del 78, del 87, o el anterior del 73-77, estos sí traían aletas, pero en los cómics dejaron de traer aletas. Uh-huh. ¿Se acuerdan que hace un momento mencionábamos que eran del tipo de Lotus de James Bond? Así de ese estilo de deportivo, etcétera. Y luego salieron otras versiones ahí medio extrañas y bizarras en los cómics, pero ya no traían las aletas, se las quitaron. Uh-huh. Bueno, pues el de Tim Burton retoma esos elementos originales del Batimóvil y lo incorpora ahora sí en un concepto moderno de un auto custom, y se veía de poca madre, o sea, sí, se veía muy fregón. Obviamente exageró el concepto de la turbina, ¿verdad? Claro que sí. Ahorita existen alrededor de 8 réplicas. El que más está reconocido está en Estocolmo. Es de un ingeniero que ha invertido más de 3 años y medio, más de 20,000 horas de arduo trabajo en la elaboración de la réplica del Batimóvil. Se basó directamente del Lincoln 73, y dentro de las cosas que le ha metido es un reproductor de DVD, identificador de voz, cámara trasera y reconocimiento de huella o reconocimiento táctil. Ya eficientemente Candelas ya me dijo que se estrenó en el mes de junio. Era muy común que aquí nos llegaran 6 meses después, entonces sí, ya para enero del 90 era cuando llegó aquí. No recuerdo si fue para el invierno tampoco. Hay que tomar en cuenta que aquí en Durrancho llegaban todavía con mayor retraso. Más atrasados. Pero yo recuerdo que era el 90, que de hecho es de esos años maravillosos para mí. Ese 90 fue muy especial, y una de las cosas que lo hace especial es el Batimóvil. Sí, güey. Sí. Sí, mi favorito definitivamente. Sí. Claro que el anterior, el de que dijo Bernal, del 66, Childen, tiene su lugar, pero fíjate, este güey. Ya ando con las medidas del de Burton. Vamos a ver, Son 260.7 pulgadas. Traducidas a metros son 662 metros. Posiblemente la distancia que demarcaba de 3 metros es la distancia entre ejes. Ajá. Mm-hmm. Pero el largo total del vehículo es de prácticamente más de 6 metros y medio. Sí, sí, suena razonable. In your face. Con todo y las aletas es con lo que se incrementa. Sí, claro. Con todo el chichoncito. ¿Cómo de la turbina? ¿Cómo salir de esto, Mr. Bond? ¿Quieren hacer una quiniela? ¿Una quiniela? ¿No? Adelante. En el 92, ¿para cuál vas a brincar tú, Berna? Sí, no, está bien, adelante. En el 92 hay otro de los batimóviles que son icónicos dentro de los cómics, y este es muy especial por la historia en la que se... pues ahora sí que se proyecta. Es el batimóvil de Nightfall, que anda durante toda la historia de Nightfall. Se le conoce como el Breyfogle. Lo vemos en los cómics en 1992 a 1995, y sale por primera vez en Shadow of the Bat número 1. Era un concepto ya muy futurista del batimóvil, pero también incorporaba las aletas. Este parecía como una nave espacial y fue usada desde principios de los 90s. Este fue usado en muchos diseños posteriores dentro de los cómics. Uh-huh. Y se quedó como uno de los batimóviles icónicos de esa era dentro de los cómics. Porque si bien en el cine tenías el batimóvil de Tim Burton, que era toscote, era una bestia, güey. Incluso te acuerdas que hubo una gira mundial del batimóvil. Sí, sí, sí. Pepsi. ¿Llegó aquí a Durango? ¿Llegó? No sé, güey. Yo me acuerdo de las naves de Star Wars. Esas sí las trajeron. El batimóvil no me acuerdo, güey. No, tampoco me acuerdo de eso, güey. Yo sé de que me acuerdo del car de Adrián Fernández, güey. En una de esas giras. Ah, claro, claro. Pero, por ejemplo, en los cómics, este diseño era muy diferente. Este estaba mucho más estilizado. Era literalmente parecía una nave espacial, güey. Se veía fregoncísimo, estaba muy, muy, muy padre y también dependía mucho del dibujante. Algunos lo hacían más detallado, otros lo hacían más, más robustón, otro más sencillo, etcétera. Pero sí es de los más importantes y sobre todo por el tipo de historias en las cuales estuvo, que fue precisamente la de Nightfall, Nightquest y todas esas. ¿Perdón? 92. Del 92 al 95. Y aquí ya veíamos más gadgets incorporados al Batimóvil en sí. Claro. ¿Es cómic o es caricatura? Sí, este ya fue los cómics. Cómic. Sí. Sigue. Bien. Pues otro también de la... Ya brincando más a los noventas, pues el que comentaba Poncho, el de la serie animada. Ese también es de los más emblemáticos. Ya habíamos dicho y laureado muchísimo esa serie y Jorge la describió tan sencillo como que era perfecta y tenía razón. Como en todo lo que dice, salvo en lo de King Kong. Un espantosa. Fíjate, vieras cómo me gusta ese Batimóvil. A pesar del megapeso del de Tim Burton, que todavía estaba fresquecito y que yo todavía lo amaba, que me perdieron ya después cuando sacaron el otro que tiene las pinches lucecitas esas pedorras. Naco, exactamente. Naco, wey, el sueño de un buchón. Sí, claro. Saludos a Jesse ahí en el hotel que coge. Y a todos los taxistas de esta ciudad. Y a todos los taxistas, es correcto. Sí. Ese carro tenía algo que, pues yo soy cliente, era una lanchota. Era así, rectangular, casi un pinche sarcófago. Portaaviones, ¿no? Así, ándale, es que, un acorazado. Bueno, tiene ciertos rasgos de precisamente el de Burton. Sí, muchos. Sí. Obviamente, sin la turbina. Pero en lancha. Ajá. Sí. Este era así casi un rectángulo. De hecho, estaba basado en una limusina. Ah, órale, hermoso ese carro. Sí. Yo siempre tuve la idea de que semejaba a un tren bala. Ándale. ¿Sabes qué? Era una cruza entre Art Deco y Gótico. Uh-huh. La combinación suena por sí sola extraña, o sea, así como que cómo juntas Art Deco, sí, y Gótico. Como que no puedes hacer minimalista el Gótico. Exacto, sí, o sea, como que es contradictorio. Pero sin embargo ves el auto, ves sus líneas sencillas, pero lo ves como un todo y es Gótico, güey. O sea, cuadra perfectamente y es una fantástica elección de diseño de este auto, porque incluso si te lo imaginas en la vida real, dices, este güey te vas a partir la madre, güey. Porque tenía nada más esos discretos como escapitos, así como los, el múltiple de escape. Ajá. Donde te gritaba que era 8, ¿eh? Sí. Sí. Pero daba la impresión que era un pinche motor de esos V16, como un Duesenberg. Ándale, o algún motor perrototes, de avión, güey. Ándale. Sí. Estaba requete poca madre. ¿Existe ese Nascar 1.18, oye? O sea, fíjate, sí, hay monito de ese. Sí, hay juguetes. Sí, debe de haber. Sí, sí, hay juguetes y los juguetes están padrísimos, güey. No lo he visto así. Ese me gustaría tener. Ansiado, pero sí, tiene que... Hay sí, que pepenarlo. Que ¿ese cómo lo buscas? Batimóvil de la serie animada. De serie animada. Sí. El de Animal Series. Por todo lo perfecto que tenías, el Batimóvil no decepcionó, ¿eh? No. Y recuerdo que el Batwing, ya lo aprendí. Ya ves que también estaba más estilizadillo el de la serie animada. O sea, la cabinita sí tenía como un rectangulito así más alto. Sí, no, en esa serie se lucieron completamente con todo. Sí. Con el personaje, con el Batimóvil. Con, pues la serie en sí era un. Sí, todo. O sea, a mí me gustaba mucho que fuera todo negro el Batman. Entonces en ese momento me estorbaba que ese no era todo negro. Pero no, bueno, pues ya ahorita ya con mayor criterio pues entiendo que era mejor así. Este diseño fue usado desde el 92 al 95 en toda la serie y después lo retomaron en The New Adventures of Batman, que salió en otra serie animada del 97. También se lo llevaron a los cómics, porque si recuerdan, de Animated Series fue también trasladada a los cómics en su propia versión y obviamente se llevaron el diseño del Batimóvil. Aquí tuvieron una gran ventaja, el diseño en sí ya era minimalista, entonces no tuvieron que hacerle ningún cambio realmente a los cómics cuando se lo llevaron el diseño del auto, pero es una fregonada de vehículo. Si algún día construyen con el peso de líneas, ahí no me dejes mentir, Gima, el peso de línea parecido al del Capitán Nemo, ¿eh? O sea, ándale, con toda la carga hacia adelante del espíritu de los, ¿cómo se llama? El espíritu Nemo de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí, sí. Muy, muy del sí, estilo, pero este se ve pulcrísimo, güey. Anda, elegante. Cincelado a la perfección, sí, sí. Así como que ni le quieren disparar, sí, güey. No, ni me toques, güey. Sí. Muy elegante. Vuelta, joven. Es que toda la serie, toda la serie tenía clase. Toda. Está, güey, es elegante, güey. Ay, qué maravilla, oh, ya lo quiero, chido, ya. Chido, ahorita güey. Voy a llegar ahí, güey, y sí, comprar. No tengo casa, pero no hay pedo. Puedo vivir en el batimóvil. En Bernard Models lo puedes encargar, güey. ¿En dónde? En Bernard Models. Pues luego, luego, sí lo quiero. Órale, ahí te lo agendo. Dos. Y el de Tim Burton de una mesa, hazme un combo. Órale, claro que sí. ¿Dónde está el combo? Estoy combo. No sé si traigas por ahí alguno más en cómics o ya no, dale. Brincamos a la siguiente generación. El que sigue. Aquí sí... creo que nos patearon la casa de nuestra casa de muñecas a todos en la siguiente generación de batimóviles de Joel Schumacher en las de Batman Forever y Batman y Robin. Schumacher arderás en el infierno. Exactamente. Durante los 90 las películas de Batman pasaron del director Tim Burton a Joel Schumacher, dando este un diseño actualizado y un tanto estrafalario a mi punto de vista. Con la adición de luces a las llantas, comentaban hace rato, laterales y capó, cual vil taxi de la Alianza. Sí, ¿verdad? Era un vil taxi. Lo chundearon. Taxi. Fue antes feo, de Rápido y Furioso, ojo. Sí, anda, exactamente. Tristísimo. Sí. Fíjate, si pasaran por aquí en el Boulevard Dolores, que es el que tenemos de espaldas, si pasara el Batimóvil Futura, da la impresión que ese se suele ir. Pero el de Tim Burton da la impresión que casi te ensordece porque tiene el sonido de la turbina. Y el de la serie animada, ese puede ni siquiera oírse, cabrón. Puede nada más zumbar porque encima de todo se ve que es una sombra. Y ese último traería banda. No, Simón, hasta salió el... ¿Cómo? Con luces LED, güey, por abajo. Y es que tenía como rayitas para que se le vean por el trajeto los colores. Sí. Y un mito, güey. Como de costillas, ¿no? Como un... Sí, y ahí que brillaran así como luz LED. Ahorita que venía, colores, como taxi, que venía para acá, me pasó algún dato curioso. No sé si se han fijado que en la plaza se estacionan algunos individuos con bicicletas balonas modificadas. Alargadas, ¿no? Y aquí enfrente de la de medicina venía un batillo, pero venía con luces LED azules y con su música a madre. Pedaleando yo no sé cómo pedalean esos güeyes, pero venía el güey así sintiéndose el rey de la calle. Se disloca la rodilla cada vez que le da. Sí, así me lo imaginé el Batimóvil. Dije, ahí va el Batimóvil, güey. Así ahorita, así me vino a la mente. Es el de Schumacher. Como dice el Jima, fíjate que esas bicis también para ellos. Qué bueno que lo disfruten. Porque en vez de soñar con su moto itálica y echarse la droga, mejor que parten sus partes cromadas y doradas ahí en Don Abor, güey. Sí. En Don Abor. Sí, ¿no? Fíjate que este vehículo fue diseñado por Barbara Ling y la idea que ella suponía y tenía en mente era que fuera un batimóvil con una estética más orgánica, de que realmente funcionara como si fuera un ser vivo en las calles. O sea, ¿no? Lo diseñó una vieja. Sí, por supuesto. Empezando de ahí. Y no porque sea malo, pero ahí está el resultado. Supuestamente era para que tuviera costillas y se pudiera ver las entrañas costillas, del animal. Sí, sí. De hecho, la iluminación del vehículo no era directa precisamente para resaltar el color azulito del fondo, ¿no? Ver el interior. Y exactamente. Todo eso, ¿no? Horrible, fíjate. De hecho, ahí en la misma película demuestran para qué estaba hecho. No sé si recuerdas que Robin se roba el batimóvil. Ah, se lo roba, sí. Y luego anda levantando prostitutas aquí en la de Progreso. Sí. Literal. Sí, Simón. Literalmente. Sí, ahora, para mí, este sí es un monumento a lo naco, la verdad. Sí, no, está cabroncísimamente espantoso. Naco, retoma elementos de los batimóviles clásicos, como la aleta transversal central, sí. Que esa venía de los primeros que comentamos. Que se le ve de la chingada, parece Mohawk. Ahora, sí. ¿No trae el batiscudo? Sí, lo trae. Y de hecho lo trae en las llantas, en los rines, pero los trae acomodado de tal manera de que no giren, sino que queden estáticos. Mira, al revés que esas camionetas. Yo me acordaba a los altos y se quedan en las vueltas. Qué naco, güey. Fíjate que yo me acuerdo de esa película que se me hizo feo, güey. Pero ahorita que estoy viendo las fotos, está horrible, güey. Yo no lo recordaba tan feo y ya lo odiaba, cabrón. No. Anda, sí no estaba. No tengo ningún ejemplar y he visto varios. Y... ¿Esa, ¿Cuál película fue esa? Es la de Batman Forever. Batman Forever. Val Kilmer. Es donde sale la batipendeja esta. No, sale la. Sí. Sí, a Alicia Silverstone. Sí, ¿no? Alicia Silverstone. Ah, esa es la de Batman y Robin. Una antes, no sale no. La doctora Chase. ¿Cómo se llama la doctora Chase? Ah, tienes razón. Sí, sí, cierto. ¿Cómo se llama la australiana? Está Nicole Kidman. Nicole Kidman. Sí, cierto. Ella. Alicia Silverstone sale en la que sigue. Con de la de Robin. Batman y Robin del 97. Sí. No, ah, sí. Sí. ¿Pero a poco todavía es Nicole Kidman? Sí. O sea, ella salió en la 1. Ah, pendejo. Era psicóloga. Sí, Simón, que se le ven los chones. Sí, es correcto. Sí. Sí, sí. A esa escena la recuerdo. Sí, por supuesto. Porque la pausaba. Todos la recordamos. Y ella con mano pegajosa vámonos, le adelantaba. Sí, parece que está vivo. Se mueve. Bueno, ya. Es focus, focus, focus, focus. Oye, ¿qué pasa entre... con las playeras de focus? Gima. Perdón. Bueno, ya volviendo a las características del vehículo, a este Batimóvil se le dotó de facultades nuevas, incluyendo un gancho que le permitía escalar agarrar paredes. Agarrar prostitutas. Era así como un malacate, ¿verdad? Calarlos, ¿verdad? Así como los ganchaba y se gritaba, no los levantaba. Velocidades que le permitían dar grandes saltos, así bien Knight Rider, ¿verdad? Ni. Este Batimóvil tuvo un motor de alto rendimiento Chevrolet 350, de 345 caballos de fuerza. Uh-huh. Su tamaño era de 7.62 metros de largo y 3.20 metros de altura hasta la parte superior de la aleta, ¿verdad? Che, y para su fabricación se utilizó fibra de carbono en toda la carrocería. Fíjate nomás. Oye, eso es tristemente célebre, o sea, la banda lo odia tanto como nosotros. Sí. Ah, qué bueno. Incluso ahora, la diseñadora lo dio después. Perdón, se me olvidó preguntar. Este Batimóvil de Burton, uh-huh, espectacular. ¿Tiene hoy día algún precio el Batimóvil chido? Digo, réplica, como sea, ¿tiene algún valor de venta de, no, de subasta? No he visto. Bueno, ahí a ver si ven el dato, ¿no? Pudiera costar, pero. Bueno, mientras se aplica. No sé si no, en ese se puede que lo tenemos en un millón la creación. Pero lo que pasa es que en este se eleva mucho no por el costo del vehículo, sino por los aditamentos que traía. No sé si recuerdas que traía las metralletas, se supone que es a prueba de balas y todo eso. Que por ejemplo, ahorita que platiquemos del Tumbler, ahí vas a ver cuánto se eleva la réplica como tal y cuánto baja de precio el que se parece, por así decirlo. Bueno, seguimos. En la siguiente entrega de Batman y Robin, el Batimóvil de esta película fue nuevamente encargado a Barbara Ling. O sea, que no. Pues es que era otra vez Schumacher. No obstante, con el fallo anterior, otra vez. ¿Qué era Bárbara de Schumacher? ¿Corcholata? Pues pudiera. Sí, le estaba dando, ¿no, güey? ¿Fundita? Es la única manera que la dejes hacer tanta pendejada, güey. De hecho, la misma de Barbara Link menciona de que ella sentía de que el automóvil previo no había tenido el impacto en pantalla como habían planeado. Pues no, estaba espantoso. Entonces, obviamente que ahí modificó el diseño. Así es. Y tomó inspiración en autos de carreras como el Jaguar Tipo D y el de la Hi 165, al estilo del que ella conoció en los cómics muchos años atrás. Algo que explica que este fuese un batimóvil con el habitáculo descubierto. De ahí retoma el... Este más que naco está feo, ¿no? ¿O qué? Sí, aparte... Pues también está naco, aparte de eso, no hay otra descripción, güey. Está como es que no, de enfrente está como que más... Más ancho, está, ¿no? Está muy ganchudo hacia enfrente, como ¿no? Está hacia enfrente, está sí, como si tuviera, no sé... Ancho tumor, y alto. ¿No? Sus líneas de sensación sí, no fluyen armoniosamente. Ah, sí, sí. Aerodinámicamente está como que... En otras palabras... En otras palabras se vio que se culió, ¿verdad? Sí. Como que dijo, ay, quieren un pico, le ponemos pico, pero también quieren cuadro, le pongo cuadro y ahora le ponemos dos aletitas. Es como Homero diseñando el Batimóvil, güey. Ándale, güey. Quiso darle gusto a todo el mundo, güey. Y no le dio, güey. Sí, no, está espantoso y de hecho de Batimóvil no tiene nada, güey. Aunque tiene ahí un logotipo en el cofre. A lo mejor las alas pudieran parecer. Pero pues, lo ves y... Ahí fue contra quién, contra Bane. Contra la hiedra venenosa. La pasada era un dos caras espantoso. Sí. Pues sí, el acertijo no se quedaba. Anda, sí. Que tenía un saco muy bonito, güey. Ahora, si mal no recuerdo. Electrónicos, sí. Si mal no recuerdo, este fue el que fue destruido en la película. Sí, ah, sí, de hecho yo sí, ahí leí que entrevistaron a fulano y. Creo que a uno de los que también participó en la película y que... Ah, sí, nosotros, entre él y Schwarzenegger, habían destruido la franquicia de Batman. ¿Sí? Y sí. El señor frío, ¿eh? Sí. Sí, ahí sí, salía Uma Thurman de Yara Benítez. Que era un villano más o menos chido el Mr. Freeze, ¿verdad? Más o menos chido. Sí, claro, no, con más que la excelente actuación la historia se figuraba como que del cisne de los Caballeros del Zodiaco, güey. Sí, como que... Chino, algo lamentable. Tristísimo, sí. ¿Cuál es el siguiente que tienes? Pues yo de ahí ya me brinco prácticamente. Bríncale acá, papá. A los de Nolan, no sé si te vengas tú ahí. Sí, tengo otros entonces. De 1997 al 2005 hay una serie animada que se llama The New Batman Adventures. Y luego salió otra versión de New Batman Adventures of Batman y Robin. Este Batimóvil fue diseñado por Bruce Timm. ¿Se acuerdan que platicamos de él cuando platicamos sobre el de Killing Joke? Y algunas de las películas animadas de Warner. Bueno, Bruce Timm es uno de los geniales mentes que están detrás de las animaciones de DC. Este auto fue rehecho por completo. Fue hecho mucho más sobrio. Toma mucho del concepto de la serie animada original de los noventas, pero ya mucho más chato, un poco más realista, si quieres así verlo. Muy sobrio, no trae el logotipo de Batman, pero sí trae la esencia del auto. En las tapas trae los logotipitos, más. Pero por ejemplo, no en el cofre, no, o nada. En las puertas, pues no existen. Exacto, es nada también más. Como el de Nolan, el de Burton, que es como deslizable. Sí, la tapa, como pues el techo. El habitáculo, sí. Exacto. Este eran líneas muy simples y por lo mismo se veía padre el carro. O sea, de hecho se veía bastante bien. Después fue usado nuevamente en la Liga de la Justicia, en la caricatura Liga de la Justicia. Lo retomaron allí. Pero cambia por completo de los anteriores, que eran muy rebuscados y con mucha parafernalia. Este como que regresa a la esencia de líneas, sí, simples, incluso esas sobrias. Líneas que van del habitáculo, o sea, de los vidrios, pues, hacia el frente. Así de bote pronto se me figura como la capa del Batman cuando hace una burbuja de aire. Tiene ese aspecto que va de abajo hacia arriba. Hace esa ola, pero mucho más sobrio, así como tú dices. Incluso el frente parece la careta de la... Sí, de la máscara. De la máscara con las focos incluyendo, amarillos, ¿no? Incluyendo, si te fijas, los alerones son mucho más discretos. Como sí, las precisamente... son piquitos nada más. Exacto, como las orejas de la capucha. Entonces, es más estilizado. Pero está chido. Y está muy padre, sí, la verdad chido. Es que sí está muy padre. Ya cuando te pones a ver el diseño con calma... te das cuenta de los detalles que aparentemente no tiene. Entonces, ese se me hace un muy buen diseño y sobrio. Y hasta se me figura que Hot Wheels lo ha de haber sacado en algún momento. Sí, ese. Sí, ese me parece que sí, sí sale en Hot Wheels. Ajá. De hecho, sí hay muchos de los diseños, por ejemplo, hay uno que Batman Leap, no sé si ese sea de videojuego, que parece más así como un cuetito. No sé si lo... Sí, sacas a Batman League. Te digo, y ese que acabas de mencionar, sí, también está en un 64 en Hot Wheels. Y pues bueno, las innumerables copias que han hecho del de Burton en versiones cromadas con rayitas amarillas, rojas y etcétera, etcétera. Y pues de ahí yo creo que ya nos vamos a... Tumblr. La década del 2000 con Christopher Nolan. El Batimóvil que se muestra en la película Batman Begins y su secuela The Dark Knight, conocido popularmente como Tumblr, es de apariencia similar al tanque de la imagen dada por Frank Miller al Batimóvil en Batman The Dark Knight Returns, que era el que veíamos hace rato, que era sí, un tanque, un vil tanque con orugas, ¿verdad? Sí. Claro que aquí pues ya le dieron una estética más como que ahí en comentarios de los diseñadores, es como si hubieran hecho la cruza de un Lamborghini con un Humvee, ¿verdad? Adelante. Completamente diferente de la imagen del automóvil elegante visto en otras películas, excepto las de Schumacher. El diseño de producción de la película describe el coche como el cruce entre un Lamborghini y un Humvee. Según el interés de los filmes de Nolan, el nuevo vehículo buscaba ser más acorde a un real vehículo de batalla y por lo tanto se inclina hacia lo práctico de su utilización. En varias escenas al interior del Batimóvil parece que este se condujera como un barco, basados en la ubicación del acelerador, su uso y su construcción. En total se construyeron 5 Batimóviles para la filmación de la película, cada uno con un propósito particular. 2 completamente conducibles, usados para las escenas de disparos, 1 hidráulico usado en las escenas de saltos, 1 con tanques de propano para alimentar las explosiones de la boquilla en la parte trasera y 1 modelo eléctrico en escala 1/3 manejado por radio control para la mayoría de trucos del Batimóvil en la película, por ejemplo en la persecución en la azotea. Las escenas con el modelo a escala fueron filmadas en un gran conjunto construido en Shepperton Studios en Inglaterra en el curso de 9 semanas. Los vehículos de escala natural... ¿Qué pasó? ¿Se paró? Síguele. Ah, dije, Los vehículos de escala natural fueron conducidos y filmados en las calles de Chicago. En The Dark Knight, la Batpod, que era la motocicleta, se expulsaba del tumbler de lo que eran sus ruedas delanteras. Y pues ya el resto del coche se autodestruía para que no quedara evidencia de la tecnología que usaba por ahí Batman, ¿verdad? Fíjate que este Batimóvil marca una tendencia que volvemos a ver ya, por ejemplo, en la de Batman Superman. Hasta antes de este, todos los Batimóvil que construyeron para las películas eran en mucho sentido de aparador. O sea, tenían una función muy limitada, para adelante, para atrás, pero hacer una vuelta así como que muy... pequeñita. Sí, no eran todo terreno. Sí, no, o sea, eran más bien para verse. Las escenas donde los usaban eran escenas muy planeadas, etcétera, o sea, eran más de vista. Sí. A partir del Tumbler construyen batimóviles que son 100% funcionales. O sea, realmente los ves yendo a madres, corriendo, dando vueltas, haciendo todo el pedo que tenían que hacer en la película. Y ya lo hacía de veras. Entonces, por ejemplo, el Tumbler, incluso en las versiones que menciona Berna, había un Tumbler que sí saltaba, güey. Uh-huh. Había otro Tumbler que, de hecho, los dos que menciona eran los que corrían y hacían todas las escenas de persecuciones y todo el pedo. Y sí eran los Tumblers, no eran efectos, no eran trucos de cámara, o sea, era el carro en sí. El carro, por ejemplo, en los extras de la de Batman v Superman, donde están enseñando toda la construcción del nuevo Batimóvil, también el auto funciona, es 100% operativo. Y el diseño precisamente está probado para que funcione y hagan con él lo que se necesitara. Sí. O sea, no era de vamos a hacer un Batimóvil que haga esto porque necesito una escena donde el auto llegue aquí y se detenga acá. Ah, vamos a hacerlo así. No, aquí está el carro, güey. Ya haz lo que quieras con él, güey. O sea, el carro va a funcionar. Y eso es muy chido porque en realidad ahora sí teníamos batimóviles ya de veras. Sí. Y esa fue como que la gran innovación y el gran aporte que tuvo Christopher Nolan a la historia de los batimóviles. De hecho, aunque en ningún momento en las películas de Christopher Nolan se menciona Superman, en los blueprints del Batimóvil, del Tumbler exactamente, menciona 2 modificaciones. Una de ellas es que tiene un vaporizador de kriptonita y la segunda es que se puede autoproteger, así como el de Keaton, con una cámara de kriptonita. Ah, dato curioso que jamás se mencionó. Y en los blueprints aparece. Mira. Así que quién sabe si en alguna ocasión a Nolan le van a ofrecer. Producción, ¿verdad? Sí. Oye, pues de hecho el... Pero no se ve, güey. No. El tema de Batman v Superman ya lo traían cosechando desde mucho tiempo atrás. Yo creo que casi desde antes de las de Dark Knight. Sí traían ahí como que el tema de hacer la película de Batman contra Superman, pero como que nunca le dieron un seguimiento para producirla, pues, hasta ahora, y pues creo que... Bueno, pero por ejemplo, Batimóvil de Nolan, independientemente de que sucede lo que tú dices, de que aporta cosas bastante chidas, sí corta con tradiciones como por ejemplo el logotipo y las aletas, ya no las tiene. Sí. ¿O qué sucede aquí? ¿Lo sí, reformatea o qué, sí, qué está pasando? No. De hecho, sí, el ¿no? diseño original de este Batimóvil lo hicieron en una servilleta, como luego suele pasar. En la donde es un, las mejores ideas. Es un vampiro, sí. De hecho es un murciélago, uh-huh, con las alas hacia el frente. Uh-huh. Y el esquemita de la máscara del Batman, o sea, del vampiro, queda, sí, al frente en la trompa. Pero está tan estilizado con el diseño del Tumblr, ya es que tiene los paneles como si fuera antirradar, que se pierde. Y con las llantotas también no aprecias precisamente el detalle de las alas. Sí. Por ahí anda rondando en la red una imagen del Tumblr, uh-huh, contrapuesta con la imagen original del diseño de la servilleta, güey. Uh-huh. Y lo ves y dices, pendejo, pues sí, cierto, ahí estaba la imagen, güey. Pero no la ves hasta que no aprecias la otra imagen. De hecho, por ejemplo, cuando sale la moto, por llamarla así, y que se desprenden los laterales, ahí se ve como si se como si abrieran las alas. Exactamente. Y es una de las partes donde lo puedes visualizar así. De los datos que traigo de este, pues obviamente Nolan se lució. Construirlo como el verdadero tanque que es, tiene un costo de $1.55 millones para que su fabricación sea antibalas y contra altos calibres. Pero, pues ya se la saben, algún tipo que se llama Bob Dolan es el responsable de que muchos de nosotros hayamos tenido un nergasmo marca Acme, ya que él fue el que hizo una humilde réplica del Tumblr del Caballero de la Noche, que se utilizó con un chasis casero hecho de resina epoxi reforzada con fibra de vidrio, que alcanza los 241 kilómetros por hora, y costó aproximadamente $50,000 a $100,000 hacerlo. Cabronas uno, güey. Exacto. Sí, no, pues desgraciado. Con los 50,000 no los compro casa, güey. De FOMI, güey. Pues solamente, güey. Compro FOMI. Tiene. ¿Sabes qué sí se podría hacer de veras con los esquemitas? Hacerlos tamaño mediano. O sea, no juguete. 1.8. Pero no grandote, como un tercio. O sea, uh-huh, para que se suba un morrillo, para meterlo a los desfiles. Eso sí se puede fácil. ¿Y luego? ¿Qué esperas? Pues hay que hacer un... ¿Cuál hacemos primero? Cuando quieras, Pues tú dices, te paso los detalles de producción. No, pues va que dicho sea de paso, en los detalles de producción, desproporcionado, tanto los sistemas de defensa como los sistemas de armamento y otros sistemas misceláneos no se mencionan a la hora de la película porque no fueron requeridos, pero se suponía que tenían la funcionalidad para darles ese trabajo. Y es todo lo que traigo de ese. Fíjate que ese es muy curioso para mí. Cuando llegan las de Nolan, yo ya era muy resistente porque, pues, para mí el epítome fue con Tim Burton y me vale madre, ¿verdad? Entonces llegan las de este individuo, muy floreadas por la banda. En alguna ocasión yo hice un par de buenos comentarios acerca de la película, que tiene puntos fuertes, y algún podescucha nos dijo que a él no le gustaban, y dije, ay, cabrón, pues ni a mí tampoco, ¿verdad? Si en algún momento sonía que sí, pues no. Fue muy resistente. Ese Bruce Wayne, de estilo Pierce Brosnan, así estilo 007, siento que está bien, pero no me convence. El traje inmaculadamente negro, con la capota grande, está bien, pero tiene algo que no me convence. Y pasa lo mismo con el Batimóvil. O sea, sí es cierto que sea un tanquezote, que esté chido y todo, pero no me convence. Y a un amigo mío, contemporáneo a mí, de hecho videojugadores de Splash, él le recontragustó, dijo que era el mejor Batman, la mejor película y el mejor Batimóvil. Y sí vi cuando se dividió mucho la banda hacia fanáticos de corazón y a personas resistentes como yo. Y ahorita poniéndolo en perspectiva, fíjate que se me hace muy chido. Pero, pues por supuesto, prefiero este güey a los otros espantosos de la vieja. Claro. O sea, claro, si fueran para mi colección así de 1.18 que dijera, ay, ¿cuál quieres? No, pues por supuesto que ese, pero sería el último, ¿eh? Sí. sea, prefiero los otros primero. Sí, es que para mí este no es un batimóvil. No es un batimóvil. Claro, uh-huh. Sí está padre, sí está perro y todo, y pero no es el batimóvil para sí, mí. Sí, no es que, tal vez te harías más a la idea si fuera el batitanque, pues, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Batitanque, ándale, sí. Pero, o sea, ya así como el batimóvil. Sí, que tuviera los dos, ¿verdad? Sí. Pues de hecho, ahorita que lo mencionas, sí. También es la versión del batitanque, pero ese salió nada más en el cómic, que es el batimóvil, por así llamarlo, más grande y más impresionante que se ha tenido, que inclusive fue construido, volvemos a lo mismo, para una pelea de contra Superman, que fue el desgraciado que lo destruyó al final de cuentas. De hecho, ese es el de Batman de Dark Knight Returns. Exacto. Que es el que hacen precisamente. Ese literalmente es un tanque. Tiene uh-huh. hasta una bahía médica dentro de. Es una chingadero tototototota. La usa precisamente en su primera pelea contra los pandilleros estos que andaban ahí haciendo su desmadre en Ciudad Gótica. Y obviamente después lo usa en la segunda parte en su pelea contra Batman. Contra Superman. Es una chingadero tototototota. Y curiosamente, esta versión de Batimóvil también salió en Batman de Animated Series. Había un episodio que se llamaba The Dark Knight y había hay escenas donde también salía esta versión del Batimóvil. De aquí tomaron precisamente el concepto, como lo mencionó Bernan en un principio, para hacer la versión del de Nolan. Obviamente mucho más factible, refinado. Sí, más estilizado y más. Síguele, Bernan. Digo, más que nada más maniobrable. Bueno, pues también, aparte de de esta versión, pues ya también teníamos la versión camuflajeada que era en un inicio. Eso, que es el que produce en Industrias Wayne. Ajá. ¿No? Ajá, el que tenían en el armario antes de que él lo tomara como batimóvil. Ya de ahí, pues ya en lo que viene siendo películas, pues ya tenemos la versión remasterizada de ahora de la película de Batman v Superman, que es una versión ya un poco más estilizada, pero sigue muy apegado al vehículo todo propósito, incluso hasta con armas ya más a la vista. Déjame te busco una imagen para que la veas. De hecho, hay otro que nos estamos brincando, que va alineado, es uno de los mejores videojuegos que ha existido, y es el que se denomina como el Arkham Mobile. Sí, y no lo ese brincamos. Está perrísimo. Ese sale del 2009 al 2012. ¿En dónde? ¿En un videojuego? En el de Arkham. Ah, ok. Yo lo tengo en Hot Wheels. Sí. Ese está fregoncísimo porque representa lo que la mezcla del de Nolan con la mezcla de lo que habíamos visto antes, y además la funcionalidad que le ponen al batimóvil, además de que en muchos de los niveles puedes utilizarlo. O sea, está impresionante y está fregoncísimo. Lo compró porque lo consideré genial, ¿eh? Sí, se ve también así robustote, se ve rudo el güey. Sí, es el del videojuego. Pero vamos a ver. Esta noche los presentamos. Pues también está chido, ¿eh? También de las versiones de Lego. Hay una que parece así como que una mezcla entre el de Schumacher y el de este Burton. Que aquí lo estoy viendo. Sí, está chido, y sí, sí parece así como que un híbrido de los dos batimóviles. Simón. Sí, como la que Bárbara imaginó, pero su incapacidad femenina le impidió plasmarlo. Sí, ¿eh? Sí, exactamente. Sí, creo que este sí está un poquito más decente. De hecho, otro que no nos podemos brincar, que también es de Nolan, indirecta y directamente, es obviamente el Lamborghini Murciélago, que lo presentan como el auto muchísimo más sutil para que salga, en ese caso, Bruce Wayne. En la primera entrega que vemos en el 2005, Wayne condujo el prototipo del Lamborghini Murciélago Roadster. Esta opta por el Roadster con techo desprendible, que tiene un valor. ¿Tiene techo? Que tiene un valor de $400,000. Este vehículo puede alcanzar los 200 kilómetros por hora durante... Bueno, dentro de sus specs tiene un motor V12 de 6.5 litros con 640 caballos de fuerza, 6 velocidades con la opción manual y manetino y automática, con tracción en sus cuatro ruedas, y alcanza en 3.4 segundos los 62 kilómetros por hora. ¿Quieres comentar algo? Millas. Sí, o sea, lo que millas. Es el 0 a 100. De 0 a 100 kilómetros. Ay, Poncho. Ay, perdóname. Oye. Datos de la producción. Millas y pulgadas. Pero, Millas marinas. O... Fíjate que cuando salió el Veyron, el Bugatti Veyron, decían que si Batman y Superman hubieran hecho un carro juntos, no, Batman y Superman, no, Darth Vader y Batman hicieran un carro juntos, hubiera sido el Veyron. Y yo siempre tuve la impresión de que Bruce Wayne debería de traer un Veyron, güey. Porque no, sí es tiene que... ese aspecto inmaculado. Claro, pues el otro por el nombre. Pero tiene el Lamborghini, como lo mencionabas ahorita, desde Lotus, siempre ha estado presente esa misma línea de, en los carros de Batman. ¿Cómo se llama el Lamborghini, güey? ¿El Contax? ¿El no, murciélago? El tipo Lamborghini. Pues el... Ay, ¿cuál era? Tiene un nombre gacho, así como Nicolo, güey, o así. Ah, cabrón. Ah, ¿el dueño de sí, Lamborghini? Sí, el dueño. Ahorita me acuerdo, no te preocupes. Ah, neta, no me acuerdo. Fernandín, ah, no, ese es... No, neta, no me acuerdo de momento. O sea, pero te vale mal. Ferruccio, ¿no? Ferruccio, Ferruccio Lamborghini. Ah, Ferruccio Lamborghini, tienes toda la razón. Bueno, ya no tiene nada que ver. Sí, bien, gracias, continuemos. Bien, no sé si tengas por ahí otro de los cómics ya más a esta fecha. Bueno, hay algunos que se usaron también. Por ejemplo, Smallville, si recuerdan, termina la serie en televisión en la temporada 10, pero hubo una temporada 11 en los cómics, y ahí hay una versión del Batimóvil. De hecho, es un Batimóvil con dos ejes frontales y uno trasero. Está medio extraño. Trae la de canopy del, ahora sí que la cubierta cabina. De la cabina muy extendida, y es una mezcla extraña porque trae unas llantas traseras como las del Tumbler, así grandotas, toscas, y otras dos ejes chicos en la parte frontal. Parece como una TV. Sí, se ve raro, ¿no? Pero se ve así toscototote. Está el de los Lego, que también es una chingonería. ¿Y en qué está basado el de Lego? ¿En cuál? No. Mira, más o menos te muestro para que lo veas el de Lego. ¿Sí sacas el de Lego? El otro que no podemos dejar de mencionar es el de Batman Beyond, que ya obviamente vuela, todo futurístico, un chorro de gadgets. Ah, Simón, Batman del futuro, ¿verdad? Exactamente, no está muy padre, pero pues el Batimóvil, pues obviamente cualquiera de nosotros geeks y frikis que somos, pues nos encantaría un autovolador. Fíjate, el de Lego tiene dos aletotas así descaradas, güey, como literalmente como alas. Es plano, muy al estilo del Batman de los Super Amigos de la segunda serie, con su canopy. Burbujita, pero nada más una, güey. Y con mucho de colores amarillo y negro, así al estilo del de Burton. Entonces está simpático, la verdad es que estaba muy, muy simpático. Se usó también en los videojuegos y así como en las películas, de repente ha salido en sus diferentes versiones. Pero ese era de los también divertidos. Había otro que andaba buscando ahorita precisamente, que déjame lo encuentro. Por mientras sigan. En las líneas alternas y todo eso, también hay otro bonche de versiones. Que pues no, o sea, no manches. ¿Qué horas ahorita? Hoy vamos a acabar temprano, ¿verdad? De hecho vamos en tiempo, ahora sí, la vez pasada. Sí, o sea, es que empezamos temprano. Pero. No, de hecho sí vamos a muy buen tiempo. Sí, vamos ahora sí en lo que debe ser. El Black Knight. El auto de la Black Knight de Batman, yo creo que también es de los más icónicos, porque es incorpora y une varios conceptos que ya habíamos visto repetidamente en distintos batimóviles. Primero, es un auto deportivo con el logotipo de la máscara en el frente del cofre, así como muchos que ya hemos estado viendo que lo tenían al, al principio incorporado en el cofre, la máscara, Batman, exactamente, ¿verdad? Tenía igual sus dos aletas traseras, pero con líneas muy, muy, muy, muy finas. Ese fue del 2009 y está dentro de la historia de The Blackest Night. The Blackest Night es una historia del Green Lantern, muy, muy, muy buena, seguido de Brightest Night, Blackest Night, y ahí aparece. Entonces también. Más negra. Sí, si tienen duda de esa serie, pueden escuchar La Pesadilla Verde del Miskatonic, que se aventó como 6 programas seguidos sobre The Green Lantern y The Blackest Night, porque es una de las. Yo creo que de las mejores historias que DC ha sacado. Sí. Así, a ese pelo. Entonces, por cierto, vale la pena verlo, o sea, leerlo. Por ahí Marvel México sacó, DC México sacó la edición. Bien, ¿traes alguno otro? ¿Ya algún para si no irnos a comentar los finales? Yo, de hecho, ya son los que traía listados. Ya no le quise meter. No mames, güey. Sí. ¡Qué buena onda, güey! Sí, güey. Vamos a terminar temprano, güey. Ahora sí estamos terminando en tiempo. Ahora sí, sí vamos a dormir de buena hora. Y antes de que se alargue esto, y esta noche nos encontramos. ¿Comentarios finales? Mira, este es el juguete del de Animaris Series. De ese sí me acuerdo que estaba en la Soriana, pero sí estaba medio chispas. Sí. Está perrote, mira. ¡Ay, no mames! ¿El de Homero? ¿El de Homero Simpson? De ese tamaño se pueden hacer, güey. Sí. Así bueno. Como tipo carritos de carrusel de feria, es pobre, ¿verdad? Por ejemplo, el. Es más fácil hacer la burbujita. Ajá. Porque para hacerlo de debra está de la chingada, porque tiene que ser funcional. Sí. Pero con los que hacen domos, de hecho aquí adelante, con los domos y tragaluces, ajá, con un domito que te hagan ese moldecito, sí podemos hacer los parabrisitas. Formado, sí. Pelado. Sí, es que eso sí se pueden. Todo se puede en este mundo. El Tumblr viene en los planos de sí. Cómo inicias desde cero. Prácticamente vienen para hacerlo desde casi una avalancha. Fíjate. Como decías tú, para algo infantil. Viene para que lo hagas tubular. Tipo. Ay, ¿cómo se llaman? Los que llevas a la arena, exactamente. Tipo buggy. Y cómo hacerlo ya desde un carro, desde un chasis funcional. Es que simplemente con las láminas de PVC se puede hacer el tumbler. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que, por ejemplo, nosotros no contamos con las regulaciones de Estados Unidos, donde te tienen que revisar el carro de todo para que sea un carro manejable. Sí, que sea legal. No, aquí sí lo podemos hacer. No, aquí podemos. Si hay nacos que salen en sus bicicletas esas. No, deja tú. No, salen en los racers, güey, a circular en la de 20. Hecho. ¿Cómo se llaman esos los? Softbox. De los de las carreras de. Sí, ATV. All Terrain Vehicle. Anda, qué nacos con la barra de LED encandilando a toda la gente. Sí. Qué nacos. Hijos de la chingada. Sí, pues que. Sí, chacas. Sí, volteame a ver, como por cierto, yo en el concierto de la Sinfónica, estaba una pinche chiquilla en la edad de volteame a ver, ¿verdad? Según ella, documentándolo todo en el celular que le presta papi, que ella lo enseña para que vean que trae un celular. Y fue y se puso mero enfrente y por estar grabando no nos dejaban ver. Y pues ahí sí no me puedo poner baboso porque pues es la niña, ¿verdad? Luego la gente que es mojigata va a decir que por qué la golpeé. Pero me quedó el consuelo que estaba bien feyota la cabrona. Y le iba a decir que al cabo nadie te va a creer en la secundaria, hija del racha. Nunca en tu vida. Por fea. Bueno, por fea y nefasto, ¿no? Nada más como ya para poder cerrar esto del batimóvil. Hay uno que no quería dejar pasar y es precisamente el batimóvil que sale en la historia de The Killing Joke. Que por cierto, en la adaptación de la película no se ve ni madre. Esa es una de las grandes omisiones, porque tuvieron la muy muy buena idea de incluir un batimóvil de la vieja escuela, en The Killing Joke. Es el tipo como cohete que en algún momento mencionó Berna. Uh-huh. Haga de cuenta que es como máquina de tren. Uh-huh. Pero en carro, en chiquito, con el frente, el capó también de la máscara de Batman. Uh-huh. Sus alerones, pero muy redondeado. Es básicamente como si fuera un tubo de esos de baño. Ándale, exactamente. Ese es el. Ese está muy al estilo del primero que les mencionaba del 47. y retoma ese elemento. Porque si se acuerdan, en la historia de The Killing Joke habla acerca de los orígenes del Joker. Ajá. Y llega, porque es una historia en el pasado. Entonces retoman el Batimóvil viejo. El Batimóvil. Y esa es una muy, muy buena, un muy buen guiño, precisamente, de que reconoce el pasado de Batman y los diseños del Batimóvil. Así de importante es el Batimóvil. El Batimóvil es parte de la historia de Batman. No puedes hablar de Batman sin un Batimóvil. Es parte elemental de su arsenal. Y por eso es que era importante dedicarle un programa exclusivamente para el Batimóvil. Entonces, comentarios finales. Fíjate que muy contento y complacido por ustedes. ¿Y cuál es el comentario final y que más te gusta? A eso iba precisamente. Fíjate que tuve yo la gran incertidumbre de que ustedes iban a mencionar batimóviles que tenían el baúl del olvido y que en realidad me gustaban y ni cuenta, o algunos otros que fueran muy icónicos y que valiera la pena rescatar, pero aparentemente me queda el consuelo de que los que yo conozco y recuerdo y quiero, básicamente sí son las naves insignias o los estandartes de cada generación de Batman. Entonces yo creo que sí, no está mafufo pensar en tenerlos. Yo los quiero en 1.18, o sea, sí los quiero grandecitos. Los Hot Wheels nada más, ¿eh? Hot Wheels Elite. Fíjate que incluso electo uno de los Hot Wheels están está decentes, de muy precio, buen nivel, ¿eh? O sea, sí me conformo con eso. 1.18. Unos 28, 30 pues, centímetros. Va a salir, entre comillas, barato. 12 pulgadas. Porque nada más es el Futura. Sí. El de Burton. Burton. No, pues con ese. El de la serie animada. También. Y el Tumblr. Y si acaso el Tumblr. Cuando mucho. Pero en realidad son tres. Porque el de la nueva serie animada, el de las nuevas aventuras, se me hace muy, muy medio acá. Y en los lugares, fíjate que a pesar de todo lo que significa en tercer lugar, el Futura. Hey. En mi top three, en segundo, el de la serie animada, y el primero sí, el de Burton, güey. Sí. Es que es perfecto ese puto sí. carro. Pero por margen infamemente estrecho, ¿eh? Así, o sea, si me lo dieras a escoger, en realidad no sabías ni no podría tener una decisión coherente. Sí. Yo te lo dije, te regalo uno, el que agarres, sí, ¿verdad? Sí. O te doy un madrazo y corro con los tres, güey. Pero si nomás tengo dos. Sí, sería muy difícil. No, entre los tres, o sea, entre los tres lugares, ajá, sí está muy estrecho el tema. O sea, sí me gustan, sí, y sí los quiero. Pues a mí tengo gratos recuerdos de Batman y todo, pero nunca fui un fan. Románticos. Sí, la neta. Más bien mi hermano era el que era muy fan. Él sí tenía carritos de Batman. Y tenía un juguete en especial que se le desprendía la cabina simulando como una batilancha. Era un carrito de esos de plástico así, de los de 5 pesos o menos, güey. Pero estaba muy entretenido el carrito porque lo aventabas de todos lados y no le pasaba nada al güey. Qué chido. Y estaba bien chido, o sea, podías jugar lo que quisieras con ese pinche carro. Y lo despedazó totalmente ya después de varios años de uso, güey. Pero pues es que Batman es un personaje que ha trascendido, ya cuántos años tiene y cualquier cosa, soy Batman. No, es que y la bromita bien. ¿Y quién habla? Batman. O sea, es un ícono, es igual con lo del coche. Ah, es que cuando ves un carro largo, es un batimóvil. Ve la pinche batilancha esa, o sea, siempre haces referencia. Y es icónico el coche. Y pues sí, yo también me quedo en mi top, es el de Burton, es el que... No, un batimóvil es ese, definitivamente. Bien, pues yo definitivamente me quedo con el batimóvil de Barris. De ahí, pues también no sabría si decantarme por el de Burton. ¿Cuál es el que te gusta a ti? ¿El qué? El de Futura. El Futura, el Futura. 66. 66. Pero el del 66. Ya de ahí, pues sí, también estoy así entre el de Tim Burton y el de las series animadas. Pero yo creo que sí me iría a segundo con el de Burton. Ya entonces sí son los mejores, ¿verdad? Sí, pues bueno, al menos son los que tenemos más grabados, ¿no? Que son los que nuestras generaciones concebieron y que aceptaron, porque pues bueno, también los de Schumacher también están dentro del rango de nuestra generación, pero realmente no los aceptamos, la verdad. Y bueno, sí es una historia muy extensa el conocer todos los batimóviles. Nos faltaron un chingo, lo aceptamos. Al del asilo Arkham también. Pero pues bueno, también el tiempo es es oro. Es reducido, como para mencionar 146 batimóviles. Pues si fueran saludos, casi nos los echamos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Y pues bueno, esperemos que les guste el episodio y más les vale. Y nos vemos y si no les gusta, pues nos vale madre, ¿verdad? Sí. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, yo también me tendría que quedar con el de Nolan antes que el de Burton por la funcionalidad. En cuanto a estética, para tenerlo así en el aparador y que nadie me lo toque, más que tú que te encanta. Sería el de Nolan. Focus. Pero sí, en cuanto a funcionalidad y todo lo que puedes hacer con el otro, sí me quedaría con el Tumblr, 100%. Porque es aventurero el güey. Feroz e imparable, güey. ¿Iba? No, pues yo me quedo con el de Burton. Usted tiene clase, man. 100%. Y de Padrino me quedo con el 66. O sea, esos dos. Pues no hay otros, maestro. El de la serie animada sí está padre, pero no. Esos, top 3, güey. Sí, pues sí. Incluso me gusta más el de la serie, el primero más que el segundo. Sí. El largo ese. Sí, sí, el que tiene los escapitos ese, todavía. Es, sí, es la sombra hacia arriba. Esos. Sí, pues esos tres, güey. De acuerdo. Adelante. Yo me tengo que quedar con el de Batman 66. Me gusta ese diseño, me encanta. Y más que nada por lo que simboliza, porque fue el batimóvil con el cual se da a conocer. Con el que empezó todo. De ahí viene todo, de ahí sale precisamente todas las... Jima. Ay, güey. De ahí viene precisamente todas las iteraciones siguientes. Los diseños clásicos parten precisamente de ese. Es como que la cúspide de los batimóvil, ¿no? Ya después obviamente van cambiando con la tecnología y todo lo demás. Pero ese es... Ese batimóvil es perfecto en todo su diseño, en toda su función y lo que simboliza. Entonces, para mí es como que el batimóvil. Obviamente, pues el de Burton es una chingonería. Me gusta también mucho el de Nolan por funcionalidad, también como lo dice Poncho. E incluso me gusta también el batimóvil de Batman v Superman de este Snyder. También se me hace muy chido. Ah, sí, es cierto. Yo creo que le faltó más luz, ¿no? Para verse mejor. Ese no traía... Sí, no lució tanto. Aletas, ¿no? Ni escudos, ¿verdad? Yo no le... Trae sus detalles, nada más que... Pues lo usan en lo que lo usan y punto. A lo mejor ahora en las nuevas películas, pues obviamente a lo mejor lo vamos a ver más en acción. Pero se ve perro. Sí, se ve perro totote, güey. O sea, ese se ve de no mames, güey. O sea, va lo que va, güey. Entonces también me agrada, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues esta noche nos encontramos. Su puto Dios. Isaac Márquez. Bernard Bruce Willis. Su psycho coach, Poncho Rieta. Y Lord Tuétanos, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Bye.